Muy buena noche de viernes, amigos de la Covacha. Estamos regresando con las noticias comiqueras, sin poderes, sin vergüenza, pero no estamos hablando de nosotros, sino de DC Absolute Power, el evento veraniego de DC, que sabemos qué ha pasado, qué se anunció esta semana, de eso vamos a echar el chisme, y también comentaremos los lanzamientos de Panini Comics México para julio de 2024. Esto y otras cosillas, estaremos aquí platicándolas. Quédense con nosotros, el chisme promete, se pondrá bastante sabrosón. Hola a todo el mundo, mi nombre sigue siendo Valentín García. Sí, estoy otra vez sin barba y sin bigote, pero sí estoy con mi queridísimo amigo, con mi compañero de mil batallas, con el único, con el inigualable. Gracias, sobrino menor de edad de Valentín García, que hoy nos acompaña. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en esta transmisión y, por supuesto, al líder máximo, que hoy no nos acompaña, pero mandó a su sobrino que se aparece a él. Gracias, Valentín, por tu espacio. No te cuento de espacios. Vamos a hablar así. Caray, no, mira, yo la neta es que de tus espacios me quedo con la duda, la verdad, pero qué bueno que tengas ustedes que contar de ellos. El breve espacio, el que no estás, pero quienes sí están ya por acá, Emilio Islas, Amaury Sánchez, Percano, Alejandro Llarena, Emi, y quien también se ha sumado por acá, el buen Francisco Resende y Don Kiki Moniki, ya andan por acá, Mario Rodríguez también, los saludamos, les damos un abrazote a todos que ya andan acá echando el chisme. No sé si Emi se quedó, porque ya andan por ahí amenazando con tener un en vivo de Sangre Mecánica, que ayer lo pusieron justo a la hora de la covacharla, nomás te digo. Ya veo, pero mira, podrán imitarnos, pero nunca podrán igualarnos. Algunos son mejores, pero nosotros aquí estamos al pie del cañón con la banda que nos acompaña y que quiere estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí esperándonos un buen rato, pero la neta, pues es que también ya nos conocen, ¿no? O sea, ¿para qué le hacemos al alba? Dice que comienza en 23 horas, o sea, era a las 23 horas, pero como siempre ya saben que nos tomamos no. Nuestro tiempo para que... Es que lo programé para el sábado a las 23 horas, ¿sabes? Estaba mal programado aparte, fíjate, ahí está. Entonces antes hay que decir que la gente ya está acá con nosotros, que sí nos esperaron, a pesar de que se prometió que era hasta mañana. Bueno, no sé si se prometió, pero pero así estaba, ¿qué les digo? Sí, Fercano acá estaba pidiendo fecha y horario en hoja membretada ya para asegurar las cosas. Y para seguir echándole limón a la herida que nunca se va a olvidar. Yo no lo dejaría ir, la verdad, ¿qué te puedo decir? Todavía hoy gente de la Mole me estaba mandando por ahí, no por ahí, sino por WhatsApp, documento este que firmaba la gente ahí para que lo desbloquearan de la Mole, porque ya es que lo mencionamos en una de las últimas noticias en las que estuvimos. Y decíamos, pues que tal vez se pasaron de lanza. Y dicen, no, es que era de broma, mira. Y yo, sí, no está bien, pero pues están bien pasados de lanza. Y ya me mandó capturas, incluso de comentarios, de cómo la gente se entendió que era chistorín. Y yo le digo, pues también, ¿cómo iba a saber uno que era chistorín si en aquellos tiempos la raza estaba muy pasada? Pero bueno, igual, saludos a la gente de la Mole. Y qué bueno que sí les funcionó. Dicen que ese ardid publicitario sí tuvo pegue. Sí, bueno, o sea, también recordemos que hasta unas cuantas horas de la madrugada del domingo pasado había gente que decía que a Xochitl le había resultado muy bien las cosas, ¿no? Entonces tampoco me sorprende que gente que trabaja, mira tú qué raro, en una empresa diga que las cosas les van muy bien. Pero sin duda alguna les mandamos un saludo y un abrazo a la gente de la Mole, porque pues queremos ir al Animole y a la Mole el año que viene. O sea, yo acá estaba en plan de... Vamos a platicar fuera del aire todo el tema electoral, pues para evitar bronca. No puedo, lo siento muchachos, yo estoy, mi corazón está contento y se va a notar en este programa. Lo siento si mi ser político, mi partidismo los enoja, pero pues hablaremos de otras cosas, eso sin duda alguna, pero tenía que tirar esa pequeña puya porque... Pues porque esta semana está muy divertida, ¿no? La neta es que la derechairiza ha estado hilarante en esta semana. Yo lo único que voy a decir, no estoy muy seguro que me dé gusto los resultados, pero como me dan gusto las reacciones en contra. O sea, neta, yo hasta esta semana conocí a Typical. O sea, uno pensaría que unos programas de YouTube en vivo sobre viejitos rancios platicando serían los de la covacha, pero no, hay otros todavía más. Hay otros todavía más viejitos y más rancios, es correcto. Yo conocí joyas, a ti, de pronto YouTube me recomienda cosas muy raras, y alguna vez me recomendó a Atypical. Y como aparecía un sujeto que llegué a conocer en algún momento por el mundo del stand-up, dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Lo puse y me arrepentí con todo el alma. Pero esta semana ha sido lo mejor desde la carabina de Ambrosio en la televisión, esta cosa, la neta. Pero más, además de ellos, ha habido varios, Aguilar Camín en algún momento determinado, el buen Leo Zuckerman. Banda muy particular que merece mi más profundo desprecio. Me ha dado muchos LOLs esta semana y yo por eso agradezco todo. Yo lo dije, una de las principales razones por las que voté, por quien voté en estas elecciones, fue porque sabía que les iba a dar mucho coraje y eso me iba a dar unos LOLs. Y no me defraudaron. Yo nada más digo, ya nos dejaron ese video de la Zapata cantando el himno y pidiendo que mexicanos a grito de guerra. Está hermoso. Ay, güey, yo solo espero que no nos vaya mal. Y para que decir, esto valió la pena, esto valió la pena. Y por acá decía el buen Alex Arena que quiero empezar hasta que yo termine de ver a la monaguilla, o sea, la colita. No, la verdad ya tuve chance de verla. Y por cierto, les recordamos, ya empezaron las covacharlas de Acolyte, la colita. De la colita. Los jueves en la noche van a estar Elizabeth Ugalde, Francisco Espinosa, Don Guaco, Isidro y posiblemente Andrea y Vir estarán echando ahí el chisme también todas las semanas. Sobre la nueva serie de Star Wars, que por cierto, compadre, yo no sabía que traía tanto hate. Yo nada más quiero poner sobre la mesa mi demanda ante la directiva de la covacha a que en ese cintillo que acaba de terminar ahorita diga jueves 22 horas covacharla, la colita, porque para nosotros es un nombre que llevamos en el corazón y así debería llamarse, no The Acolyte, porque The Acolyte cualquiera, nosotros covacharlamos de la colita. Lo pongo como demanda a la directiva de este canal. Déjalo ahí porque yo soy un cualquiera, no valgo nada, ni mis comentarios qué, pero ahí está mi demanda pública. Yo nada más digo que bueno, si les gusta hablar de la colita, yo no los voy a mal mirar tanto, pero a mí me gustaron, la verdad es que la serie está entretenida, no, hasta ahorita no está en niveles Andor, definitivamente, pero pues bastante disfrutable, si yo no entiendo, bueno, sí entiendo el hate, pero sí es nuevamente el mismo tipo de tonterías de siempre, o sea, era gente que ya estaba quejando incluso antes de ver la serie, y es como, güey, pero cañón, qué flojera. No, y además de pronto hasta con mentiras, por ahí me tocó ver ahorita un meme de esta bonita página del PP de Facebook que ponía que no, The Acolyte originalmente fue pensada para las aventuras de un joven Yoda y que no sé qué, y después se cambió y ahora es las aventuras de una Jedi verde que resultó ser la esposa de la directora y creadora de la serie. No son las aventuras de ella, ella es un personaje de apoyo. Pero, o sea, ya es buscar a lo estúpido razones para odiar las cosas. Ya ni hablemos del grupo que se llaman The Fandom Menas en YouTube, que son grupo de youtubers reaccionarios y por más que quieran decir, no somos racistas, pero ¿por qué ponen un pinche negro en mi serie? Básicamente a ese nivel están. Y pues bueno, el Nerotic, Overlord, y no me acuerdo que tantos más. Critical Thinker. Critical Thinker, lo cual me parece un insulto que use ese nombre, pero bueno, ni modo. Y se han ido a la yugular de esta serie desde el primer anuncio. Y pues ahorita pues tienen más, más de eso, porque pues hasta ahora no ha habido un solo blanco en la serie. Y el único blanco lo mataron envenenándolo, mano. Entonces, sí, no, están muy enojados ellos con sus particulares fobias. A mí la neta es que la serie, ya lo dije, me está gustando. Tengo algunas cuitas y algunas broncas con la ejecución, pero la neta es que me está gustando bastante y quiero ver cómo avanza. Sí, no, a mí me está agradando la serie. espero vaya también de menos a más, pero de eso a decir es lo peor que le ha pasado a Star Wars, pues pareciera que no vieron el episodio 2. Correcto. Diría las precuelas, pero también ya es atacarlas muy de a gratis. No que no lo merezcan, pero... Entiendo que hay gente que le gusta, mire, está bien, qué bueno. Pues sí, hay gente a la que le gustan las cosas malas, ¿qué le vamos a hacer? Pero pues es que... me gustan las cosas malas. No, y aún así, ya no te defiendo el episodio 2, ni de... No. Bueno. Yo ninguno es el planeta. Lo único que puedo defender es el suelo de... es el duelo de sable, el suelo, fíjate, el duelo de sables en episodio 1, que lamentablemente está cortado con escenas del niño idiota y el monstruo ese inútil en el pasto, pero si lo corres de una, todo de corrido, está muy bonito, pero está bonito porque lo dirigió, exactamente, Duelo Fates, por supuesto, pero además está bonito porque esa parte no la dirigió Lucas, la dirigió Ray Park. Entonces, ahí se nota cuál es el problema de la película, ¿no? Y la segunda parte, la otra parte que me gusta es en la tercera película, cuando el duelo, diría que el duelo de sables, pero también se me hace un poco exagerado, creo que no le queda muy bien de todo a Lucas. Pero al final, cuando a partir de que Obi-Wan dice, tengo el terreno elevado, Anakin, no lo intentes, a partir de ahí, esa escena me gusta mucho. Porque creo que Ewan McGregor actúa bien bonito la parte en la que se le rompe el corazón. Y yo ahí sí hasta se me humedecen los ojos de verlo gritándole, ¡You were my brother! Y así, ¡eras el elegido! Es muy bueno. Pero fuera de eso, las tres películas no se suena, mano. Y eso que tienen a Natalie Portman ahí. No, por elenco creo que, salvo los Anakins, creo que por elenco no tienen problemas, ¿sabes? Correcto, pero bueno. coincido. Pasamos a algunos de los chismecitos del chat, porque pues la verdad es que las noticias, buena parte de las noticias las hacen ustedes, muchachos. Dice por acá el buen Francisco Reséndiz, Jay Noticias, que mi querido Kikimoniki, ya te las sábanas, está diciendo como vale, pero ya la próxima semana estaremos publicando las tiras de la covacha que voy a republicarlas desde el 1, desde la primera, para publicar las nuevas que ya me mandaste, porque ya hay nuevas tiras que nos mandó Kiki Moniki, nada más para darles una refrescadita. ¿A qué caray? Mario Rodríguez, ¡ay, si era mañana! No, sí estamos ahorita, mi querido Mario. Vale, ni quería venir, por eso mandó a su sobrino, dice Alejandro de Arena, algo me sabe. ¿Qué onda, Covachos? Buenas noches. Vale, te ves diferente, dice Connor, y dice, ¿van a hablar del nuevo cómic de Ultimates? Vale, no. No, a ver, porque el pobre Connor todas las semanas nos pregunta, ¿van a hablar de Ultimate? No, Connor, no vamos a hablar de Ultimate. Creo que ni Vale ni yo hemos leído cómics en un buen rato, apenas estamos leyendo algunos títulos. No vamos a llegar ahí todavía en un rato. Perdónanos, Connor, sé que te defraudamos horrendamente, pero no. Pero mira, nada más quiero decirle a Connor que ya se está trabajando en ese programita de Marvel vs. DC y intentaremos ahí luego retomar algunos de los cómics aquí en noticias, si es posible, porque los cómics de la semana, la neta, no veo cómo este año podamos regresar. Quisiera, pero no veo cómo. Juan Carlos Utero dice, buenas y mi noticias, porque estoy oyendo albures de la hora pico. ¿Hubo albures? Ya ni siquiera sé cuándo los hacemos, fíjate. Y dice que ayer no pudo comentar en el en vivo de Sangre Mecánica porque pedía donaciones y lo único que le puedo donar es mi amistad. Chan, chan, chan. Ay, qué bonito. El becario que ahora está reemplazando a Vale, programó Vale el en vivo, dice Emi. Emi también traiciona como Vale, acá atacándome así de manera justa. Artera, pero no, la verdad. Es justa, la neta sí. O sea, sí, pero no, pero tampoco sin quiero decir. Sin Yolanda. A la Yolanda dice: si van a hablar de política, inviten al enano. Ya ven que su personalidad, yo creo que aquí no podría entrar el enano, pero Íbamos bien, Alejandro. Dice: la típica el covacha, como que los precios de Panini no son los mismos que los de Bid, nos están haciendo fraude. No. Fíjate que los de Bid podrían ser porque eran bien caneros los de Bid. Fíjate, yo pido ser Ferris de Con, fíjate. Yo la verdad es que sí, no quiero ser ninguno. También, no. O sea, ventaneando todavía, pero atípica, cabrón. Están bien cringe todos, man. Qué bárbaro. No, o sea, Ese bonito, así de cuando vean a alguien que no les lata en clase de negocios, es hijo de su chica. Va a haber un montón de nuevos ricos en sus restaurantes favoritos. Es como de, güey, o sea, ¿de veras? ¿Ese es el nivel de discusión que traes? ¿Esa es la idea que tienes de México? ¡Qué belleza! A mí me preocupa más la cantidad de gente que los ve. Ah, no, por supuesto. O sea, pero mira, es la cámara de eco. Sí, cuando el vato, uno de ellos dice, pues, ¿en qué país vivimos? Que no nos dimos cuenta. Exacto, estás llegando a las conclusiones correctas por las razones equivocadas, pero sí pregúntatelo, ¿en qué país vives que no te estás dando cuenta? Pero bueno, sí. Y nuevamente, yo no estoy muy contento, pero raza también era como posible. Yo sí estoy contento, déjame. ¿Qué pasó, carnal? ¿Te callaste o qué pasó? Me silenciaron. El poder práctico de la covacha pues, no. Ah, caramba, ya andan por acá. ¿Quién diría? Juan Carlos Gutiérrez dice no puede porque sabe que Reed Richards es parte del cartel inmobiliario y clonó a Dios. Viejitos y rancios, de mí no van a estar hablando. Y Emi dice un fraude que no ganara Blanca Vergel. Blanca Vergel, ¿quién es Blanca Vergel? ¿La de los memes? Una morrilla hizo una cuenta satírica para lanzar su candidatura y mucha banda se la creyó. Entonces, pero sí. Pero que hace es meme, ¿no? Tal cual. Sí es muy, muy memoso, pero sí hubo banda que se lo creyó, o sea, porque además consiguió a varios influencers y así para hacer campaña por ella y así. Así poquitamente exagerado, o sea, realmente está en una línea que tú dices, sí veo políticos mexicanos haciendo esto. Es el efecto, ¿cómo se llama? ¿Es el efecto qué? No me acuerdo, pero es el efecto y tiene un nombre las redes que uno no sabe, que la línea entre la realidad y la broma es tan fina que no se distingue. Sí, pero ella ya tiene, desde las elecciones pasadas, ¿no? Porque sí me tocó verla ya hace tiempo, y yo sí dije, esto es real o no es real, ya después me enteré que era meme, pero sí, tenía esa duda. Emi le dice a Juan Carlos que acepta la amistad, aunque con eso no se logra parar a los becarios de sangre mecánica. Sí, es que además, la neta es que la chamba que hace Sangre Mecánica está, o sea, ahora además de hacer listas, de hacer recomendaciones, de andar haciendo las búsquedas de ISBN y de todas las cosas que hacen en Sangre Mecánica, ahora además hacen la chamba de Panini en los en vivos de Panini, respondiéndole a la gente sus dudas que exponen en los en vivos. Entonces, oigan, ya alguien que le suelte un varo a Sangre Mecánica, escúchanos, Panini. Y Mario Rodríguez dice, Van ayer se aventó una bonita idea en la covachara, dice, desde el punto de vista de la física, de lo que podría ser la fuerza. Sí estuvo muy bonito, la neta sí estuvo bien, bien bonito. Alejandro Arena dice que atípica el covacha, como que hasta lo hemos leído, y también dice, yo ni he visto el ruido de gente más normie de la colita, mínimo con Obi-Wan era cada semana ver las risas, ya sé que tiene chorromil de audiencia, pero a mí me saca más de onda. Porque lo dice, ay, Valentín, ¿cómo que no sabías que traía hate? Otra vez tu ingenuidad salió a flote. Pues, ¿no ves, no, no, no, no, ves que, no lo ves que es un muchacho imberbe, Juan Carlos? Que el verbe los engañaba. Dice Francisco Rosendis que eso de la colita ya es como el elote malote. Es un título covachón. Exactamente. Y Isaías pasa a saludar y a enterarse de que el sombrero no está permanentemente pegado a Valentín. Pero si ya tengo meses que no uso sombrero, bueno, en los programas no suelo usar sombrero. Hoy, pues porque se nota. Es que hoy no traigo audífonos, yo creo que los audífonos, la diadema de audífonos, yo creo que les hacía ver como que hubiera sombrero. ¿No? Tal vez. No te escucha nada, carnalito. De hecho, no sé si leíste el anterior. ¿Cuál? No lo leí. Ya lo había leído. Ah, ok. ¿Se volvió a fallar? Ya estás. No, pero ¿volvió a fallar? Sí. Es que ya cambié de micrófono. Jesús santo. Entonces no es el micro. No, exactamente. Tan, taran, tan, tan. Cañanga, okay. Ñanga. Hay que actualizar tu compu o tu tarjeta de audio. No, probablemente es la conexión, pero como las pinches Macs ya no tienen... Ajá. USB, tienes que tener un adaptador para USB. O sea, a lo mejor ahí, ahí. Ahí es donde está. Ahí es donde problema. Está la onda. Ahí es donde está. Pero ahorita te escuchas bien. Bueno, pues ya veremos. Pero pues qué triste porque ya compré esta fregadera, que no fue barata. Pero bueno, Goldet. La compré en el Hot Sale, pero de todas maneras. Igual claro. Tampoco entiendo el hate, sobre todo con esos números que obtuvo. Porque a la gente le gusta. Bueno, la verdad es que tampoco sé, pero sí parece que le fue muy bien. Tuvo 4.8 millones de audiencia. Sí. O eso dice Disney Plus. Vuelvo a repetir algo que he dicho muchísimo. Si algo aprendimos este fin de semana, muchachos. Las redes sociales no son un lugar real. Mientras más rápido aprendamos eso, más feliz va a ser nuestra vida y más plena. Carlitos, sí supo que te da el micrófono nuevo, fíjate. Muchas gracias, Carlitos. Pero al parecer igual falla. Alejandro era el único personaje que le interesa es Sol. Después se dio cuenta de que estaba bien escubido en el espacio el día de mamado. George es Fred y la Jacqueline es Vilma. Jacqueline. Claro, tendremos que sí. Estar de acuerdo o no estar de acuerdo, querido Alejandro, pero sí también coincido en que Sol está bien chido. Dice Emi que en Twitter apareció una debacle porque aparece fuego y no es posible por la falta de oxígeno, porque todos sabemos que nunca se ha visto fuego ni explosiones en el espacio en Star Wars. O el sonido. ¿Qué parte de qué fantasía no entienden? O sea, la banda es muy coherente de sus fandoms en las redes. Y Buen Golden dice acá que dejen su like, lo cual agradezco mucho. Aparte nos está viendo a través de Twitch, lo cual también le agradezco muchísimo, porque qué bueno que tengamos banda también en Twitch. Y pregunta si hablaremos un poquito sobre My Adventures with Superman en las noticias. Deberíamos, yo voy con los primeros episodios apenas, que ya van tres, bueno, creo que hoy se estrenó el cuarto, llevo tres. Y qué bonito es My Adventures with Superman, la verdad. No sé si tú la estás viendo ahorita, Francisco. No, yo la neta es que me voy a esperar a, de hecho creo que ni siquiera acabé la primera temporada. Entonces, ¿sí? Pero sí planeo, está en mis planes. Pero es que de pronto me avientan la serie de Paco Stanley, mano. Tengo que ver la serie de Paco Stanley. O sea, no puedo no ver la serie de Paco Stanley. Obviamente tenía que estar en mi lista de cosas por ver. Entonces, hay prioridades. Y se regresó para decir que Dennis Camp no llegó al nivel de su Fancy Century Men, pero aún así le gustó. Creo, o es malo, no sé. Alex Axel dice que quién diría que el Valle del Universo Espejo no tiene barba. Saludos, World's Finest Cobachos. Saludos, pero no, Alex. Pero no es la primera vez que salgo sin barba aquí, hombre. Yo dije, bueno, por lo menos ya van a estar acostumbrados y al parecer no. Alejandro Llana dice: los Atypical de Marvel son los Illuminati. No lo veo descabellado. Connor dice: Francisco, vale, se saltaba la segunda parte de mi mensaje. ¿Van a hablar de la noticia de que Valiant lanzará recopilatorios de sus historias más recientes? No, mi querido Connor. No, de hecho, no lo tengo ahorita aquí en... no lo tengo en el radar. He batallado para encontrar noticias, fíjate. Creo que lo de Valiant lo teníamos hace como 2 semanas, 3, y no, el último no lo metimos. Creo, ¿no? No me estoy inventando ya cosas. Yo como ¿Pero? Nota reciente no la tengo, pero sé que han estado haciendo ya un esfuerzo bastante claro por reimprimir y sacar recopilados claros, tanto de su época, ay, como me duele decir clásica, porque estamos hablando de los 90 y todavía me parece que fue ayer, como de las más recientes. Entonces sí andan como en ese proceso de relanzar. Ahorita ya no es Valiant per se, hasta hace unos años era solo Valiant, ahorita es Valiant y no me acuerdo cómo se llama la compañía que los absorbió y que está sacando estos recopilados, pero por ahí hay cosas bien interesantes entre lo que están sacando. Entonces pues sí habría que echarle un ojito y estar al pendiente de Valiant, pero como algo reciente, querido Connor, la neta es que no lo, por lo menos yo no lo tengo presente. Obviamente vale la cabeza decir que él tampoco. Entonces si algo sabes, si algo tienes claro, pues échanos ahí la nota o el comentario para saber de qué estamos hablando, pero sí, sin duda hay cosas bastante chidas de Valiant. Y de hecho, si nos decía que si no la tenemos contemplada, si nos puede compartir la noticia, sí, compadre, a través de qué bueno que nos preguntas, ¿dónde se pueden poner en contacto con nosotros, Francisco? A través de Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, OnlyFans, también en Threads ya estamos subiendo cosas, pero así, específicamente, ¿dónde vamos a contestarles más fácil? Va a ser a través de Twitter. Y nos encuentran en todas las redes sociales como La Covacha MX o como MX La Covacha. Pero pues así le ponen el buscador y ahí vamos a salir nosotros básicamente. Nos reconocen porque somos la C blanca con fondo negro, que podrían confundir con el logotipo de los Chicago Bears. Sí. Eso. Y Hal Wayne dice, solo los que se alegran por la devaluación del peso son los de Panini, que sus precios ya traen buen colchón para no perderle nada. Devaluación del peso. Ah, sí. Sí, es que eso del dólar y el peso estuvo muy curioso. Ah, cabrón, cada vez subió más, ¿eh? Y la bolsa. No, lo que pasa es que ya había visto que ya empezaba a bajar. Ajá, y otra vez, sí, por las... Bueno, de nuevo, lo que dicen los medios es que es por las declaraciones de las... De los cambios que van a hacer en septiembre. Entonces, andan en ese proceso. Pero, la neta es que también es normal que en un cambio de sexenio haya estos cambios. Mira, no es el del 94, entonces estoy tranquilo. Hasta ahora. Veremos qué ocurre, exacto. Pero, ahora, de nuevo, no. Seguimos estando muy abajo de cómo terminó Peña Nieto, ¿eh? Totalmente, sí. O sea, eso voy. O sea, no ha sido este descalabro bruto de 5 pesos de un golpe en el. No, se cayó. Lo más que vi que se cayó fue un peso. Ya van dos. Ahorita están 18.40. Van dos, pero del golpe de bajar un peso, que fue el día siguiente de la elección, volvió a recuperarse un poquito, a bajar a los 16 y tantito, y al llegar a estos 18 ha ido subiendo paulatinamente, no ha sido un cambio de golpe. Yo cuando vi que ya iba otra vez hacia abajo, dije, ah, ya no hay problema, ya no, tenía 2 días sin revisarlo. Y ahorita sí me... Hey, cabrón. Pero bueno, ya veremos. De hecho, es muy prudente que salgan a decir que se van a estudiar las cosas y que no van a hacer los cambios hacia lo güey. Ya es otro tema. Dice Juan Carlos Gutiérrez, incluyendo Laura Zapata, quien promovió el voto a su nombre. Es la que canta Vota por Blanca y proporciona el audio de Ay, me duele, pero me duele más mi México. Sí, sí. Mientras tanto, en la covacha, ¿a ustedes les pagan? A mí me pagan, pero en mi trabajo, mano. Aquí en la covacha, me han invitado a comer, me han regalado un pincito, y así. Que le agradezco. Antes había pizza los viernes, pero... Ay, sí, sí. Sí, pero ya no se puede. Sí, sí. No le digas eso de las redes a la gente de la Gaticueva, dice Juan Carlos. Oye, pues por cierto, debería de ser algo para todos. Neto, chavos, las redes sociales no son un lugar real. Entiéndanlo, por favor, y su vida será más plena. Y bueno, Mauri Sánchez, Burelo, se acaba de convertir en miembro covacho. No me estás viendo, pero también te está aprendiendo y mandando un abrazo, estimado Mauri. Muchísimas gracias por tu colaboración y por ayudar a que este canal siga. Vale, pague sus cuentas. Sí, es, de hecho, si no estoy mal, está renovando la membresía, porque ya, según yo, ya estaba el buen Amauri por acá, pero sí, muchas gracias, porque está como miembro de YouTube. Dice Axel que me llama. Pueden apoyar este canal, porque Amauri está haciendo un gesto bien amable de su parte, Valentín. Entonces, cuéntale a la gente cómo podría, que digan, ay, yo quiero ser como Amauri y apoyar a la covacha. ¿Cómo pueden hacerlo? De hecho, parece que Amauri no estaba, entonces que me lo agrego justamente a las gracias a los suscriptores, porque así como Amauri, también Alex Aspacho, Jorge Villarreal, Ekric Disco, Félix Farfán, Sofi Pérez, Fernando, el buen Kiki Burigi, Nat López, Jesús Aldaña, Alex Guerra, Starslayer 1992, Axel Alonso, Alejandro García, Rafa Reyes, Humberto Meléndez, Luis Ramón Morán, Mauricio Castro y Bernardo Arteaga. Todos ellos son miembros del canal de La Covacha y desde 9 pesitos al mes nos tiran paro. Simplemente es ese dinerito, pues se va juntando para después pagar ya sean las suscripciones como la de las cortinillas o los servicios de del host y de cosas así para la página de internet. Entonces ese tipo de cosillas es como se aprovechan estos beneficios. Nos pueden ayudar suscribiéndose, siendo miembros en el canal de YouTube o también las ligas las encuentran en todos los videos de La Covacha, ahí en la descripción incluimos liga para que sean miembros del canal de YouTube. También nos pueden ayudar si tienen Amazon Prime y sacan su cuenta de Twitch, ligan las dos y el mismo Amazon Prime les da el beneficio de suscribirse gratis a un servicio, y así el buen Jeff Bezos Digo, no es tan bueno, pero bueno, 10 pesos nos manda por ahí un dolarito o dos al mes por cada vez que ustedes suscriban a nosotros. Entonces, la diferencia con YouTube y con Amazon Prime es que en Prime sí tienen que hacer ese movimiento cada semana, o cada mes. Y también en YouTube nos pueden mandar superchats o cobachats, ahí con algún aporte. Y todo eso es bastante bienvenido y se los agradecemos muchísimo. Creo que esas son las formas. También en Facebook tenemos las estrellas y eso. Pero la verdad es que en Facebook creo que nadie está suscrito. Y casi no lo promovemos porque es más complicado. Creo que en YouTube es mucho más sencillo todo este movimiento. Axi dice, vamos a hablar de que Laura Zapata posiblemente se vuelva un Joker. Ojalá que no. Dice Hal Wayne que si Mr. Francisco... Te salvaste un montón, mano. Sí, pero pues porque llegaron estos primero, dame chance, tranquilo. Así, yo me acomodo acá, tú, don Warry, tú feliz. Y yo pues que luego llegó lo de Amaury. No, mira ya. Es tu show, ya es lo que quieres. El güey dice, Mr. Francisco, 2 pesos, pero no tiene ni una miserable semana de que ganaron y de hablar, y por hablar de más, los que pagan somos los de pie. Pero, de nuevo, ahorita son parte de los ajustes del cambio, y es como decir, pues los últimos 3 años ha estado bajando constantemente el peso, ha estado ajustándose en la economía, entonces también asustarse, porque en una semana... ha ido subiendo 2 pesos, pues sí me parece también ya una exageración. Entiendo que los que pagamos somos los de a pie, yo también los pago, no te preocupes, pero de nuevo, entendiendo la situación, entendiendo de dónde viene, entendiendo cuáles son las llamadas inquietudes del mercado, de ese ser invisible y todopoderoso que los neoliberales tanto le rezan, pues bueno. Creo que no estamos tan mal, de nuevo tomando en cuenta que en otro tipo de momentos de incertidumbre el peso se ha volado de un día a otro en 5 pesos. Entonces ahorita, para que en una semana vaya ido subiendo 2 pesitos y de pronto haya baje y suba y baje y suba, no estamos tan graves. A mí sí me preocupa un poco, pero sin minimizarlo, porque también creo que no es para minimizar que ciertas declaraciones tengan este efecto, porque son declaraciones también de cosas que a mí me preocupan. Pero no son declaraciones que sean nuevas, una, dos, ahorita son los mercados también tratando de meter. No es que sean nuevas, pero sí cambiaron las circunstancias. Pero también son los mercados tratando de ver qué tanto pueden controlar al nuevo régimen. Es un periodo de ajuste, se va a aplanar, tranquilos todos, relájense, respiren. No vamos a ser Venezuela, no van a perder sus casas, todo el mundo tranquilo. Mira, eso decían en el 82 y eso decían en el 94. No, de hecho no, de hecho en el 94 y en el 82 todos estaban muy contentos y muy felices de los cambios que estaban haciendo los respectivos presidentes. Ese ¿por eso? Enorme... Decían que no se iban a perder las cosas y se perdieron. No, pero pues es el punto, no se está diciendo lo mismo y no es el mismo proceso y no son los mismos pasos. No puedes culpar a la gente por no esperar algo similar porque ya se ha pasado, ya se ha vivido. Yo no estoy culpando a nadie, estoy tratando de decir que es un proceso normal, que hay un proceso de ajuste, que las cosas están cambiando, que la gente de los dineros está tratando de meter presión donde puede para marcar cierta tendencia en los cambios en el cambio de régimen, pero hasta ahí, aún así la economía se ha mantenido constante, no ha habido ningún cambio preocupante en ese sentido, no ha habido un cambio preocupante en el manejo de los dineros, de la economía, de la administración, de la inversión, entonces tranquilos, esto se va a ajustar. No digo que sea momento de ponerse a cantar el himno y de mandar a todos a México al grito de guerra, pero también creo que no es como para no mínimo, o lo que podemos hacer nomás, estar ahí viendo a ver qué pasa y nomás esperar que se caiga todo, así como Milhouse. Pues primero se empezó a caer y luego se cayó. Ya si de entrada crees que estás esperando a ver que se caiga, creo que ya, a mí ya me parece una posición exagerada, ¿no? Podemos ver qué pasa, ese sí me parece algo todavía más razonable, pero si lo que estás esperando es que se caiga, pues sí me parece que ya estamos... Estás esperando que esto se caiga desde hace como 12 años. Pues date, o sea, si ya es... Y se ha ido cayendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, yo ya... No, de nuevo, yo no creo que se esté cayendo, hay números que indican lo contrario, hay indicadores que marcan que por el contrario el rumbo no está equivocado, pero mira, cada quien, date gusto y pues sigue esperando que se caigan las cosas. Desde 2012 me quiero ir de este país. Pues, pero bueno, mira, siempre hay posibilidades. Pues no, la bronca es que no se puede. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, si se pudiera, me hubiera ido, créeme. Hay gente con menos posibilidades que tú que ya no está aquí, mano. ¿Ves? Todo lo que te hace falta es voluntad, Valentín García. Sí, podría estar sirviéndole a Riconarios en Alaska. Ah, bueno. Tú dijiste que te quieres ir, no dijiste en qué condiciones. También si te quieres ir comprándote tu chalete en Madrid. Obvio, si me voy a ir va a ser para poder vivir ya el que sufre de delirios es otra persona, ¿no? Si la idea es irte, te puedes ir. Si te quieres ir con una mejor condición de la que estás viviendo aquí, sí me parece ya grave y habría que ir a ver un médico porque no sé. Sería cosa de averiguar si ese chalet del que hablas está ahí contigo. Pues no está, no. Ese es el problema. Entonces no es culpa de. No le eches la culpa a otras cosas. De tus delirios, Valentín García. Don Quique Monique dice: pobre amigo anterior, lo jubilaron sin ser culpable. Yo les decía que no, pero todo el mundo, ya, cámbialo. Y dije: caí ante la presión social. ¿Qué se le va a hacer? Y recuerden que Echo fue más vista que X-Men 97. Fíjate que ese es otro tema bastante curioso, mi querido Kiki Monique, qué bueno que lo mencionas, porque sí estuve viendo gente esta semana diciendo, recordando eso, de que Echo tuvo más vistas que X-Men 97 de manera oficial, y gente acá, ¡ay sí, pero es que Echo no la estaban buscando en los sitios piratas! Y, si bien yo no voy a ser el primero en tirar la piedra para que nos utilicen servicios que no son legales, porque pues, la neta, ni menos con los cambios que hacen últimamente los servicios de streaming, pues también, compadre, o sea, que lo veas en Cuevana no te va a ayudar en tu narrativa para que la empresota que ella diga, ah, mira, pero al menos lo están viendo ahí, ¿no? Pero, o sea, pues, los números oficiales son números oficiales, y si más gente vive con X-Men 97, pues le estás dando un muy mal mensaje. De verdad, eso opino yo, no sé, Francisco. No sé, yo dejé de escuchar a partir de que de nuevo empezamos a defender la piratería, lo cual, de nuevo, yo no la juzgo. Pero yo sí, no la defendí. Es que volvemos a lo mismo. Las redes sociales no son un lugar real. La banda ve lo que quiere ver y son los números los que van a dictar hacia dónde se va la cultura. También hubo un montonal de banda que criticó Hawkeye y ya viene la segunda temporada. Entonces, de nuevo, con todo y todo, ya Disney ya también anunció ajustes en su plan, canceló proyectos, movió otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van aprendiendo, pero van aprendiendo a partir de lo que ganan, ¿saben? O sea, al final del día, todas las empresas van a responder ante los números y no ante las opiniones vertidas en Twitter. Alejandro Llerena, por lo el sobrino de Vales trajo su micrófono. Me creo que es por lo menos. Carlitos Parque dice que él se preguntó por el micro, pero no lo leyeron. Él es la víctima de la covacha. E inmediatamente después dijo, ay, se cancela mi último mensaje. Sí, me leyó. Nomás les digo, aguántenme tantito. O sea, se van a leer. Y también dice, ¿cómo que Punisher Panther es esa mamada rara? No forma parte de la realidad solo por ser parte de las redes sociales. Pues mira, el shock de shocks. Vale, apareció sin barba en la última covacha de los cómics de la semana. Nota del editor. Ay, qué peligroso. Sí, es una mala señal, ven. Esa es una mala señal, ahí sí, para que vean. Es una señal ominosa del futuro. Nirvana y Pixies ya tienen ahora la misma antigüedad que tenían The Beatles y Rolling Stones en el 92. Ey. Justamente. Ese tipo de cosas me ponen a pensar. Básicamente yo estaba vivo cuando todavía estaba vivo John Lennon. No tenía conciencia de quién era John Lennon, pero sí estaba vivo. Eso me asusta. ¿Sí? Cuando yo empecé a leer los cómics del Hombre Araña, tenía 20 años el universo Marvel. Ahorita tiene 20 años Civil War. La vida es así. Ay, cómo no me acordé cómo sigue la canción, pero hay una que dice la vida es así. Dice el buen Axel, no creo que Vale entre en las noticias. No creo que Vale creo que vale estar entre las noticias que hay trailer de Venom, de eso de 3, y que a Madame Web le va bien en Netflix. Y mañana hay evento de cómics en el Centro Cultural de España. Este me parece un buen momento. Ay, disculpen si dejo de leer comentarios, pero pues que también comentarios y no hemos pasado los chismes. Y tenemos chismes, sobre todo, qué bueno que mencionas ahorita, Axel. De hecho, pásame por WhatsApp si tienes chance el dato del Centro Cultural de España, a menos que sea este de Encuentros Multiversos. ¿Es este, Francisco? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, pues mira. Si lo traemos en el tema, entonces coméntame tantito. No, pues, o sea, yo la neta sé lo que dice en el póster que te mandé. Es un encuentro entre creadores, que eso es lo que me suena interesante del proyecto. No sé quién lo está organizando en realidad, pero parece ser mucho más cercano a una feria para que los actores y los autores promuevan su chamba. Y va a estar mañana y pasado en el Centro Cultural de España, de esa entrada libre, como bien dice ahí. Entonces, pues habrá que darse un paseíto para ver quién anda por ahí, qué es lo que están ofreciendo, y sobre todo que va a haber ponencias, pláticas y cosas por el estilo. Entonces, pinta chido. Para quien no lo sepa, el Centro Cultural España está justo atrás de la Catedral Metropolitana en el Zócalo Capitalino. Entonces, ahí pueden darse una vueltecita a República de Guatemala, 18, Centro Histórico, el sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el domingo de 10 a 4 de la tarde. Entonces, pues ahí va a estar el asunto para ir a echar el cotorreo, ver a los cuates, ver a los actores. Estaría bueno ver si podemos sacar alguna entrevista. No lo creo porque me da flojera y no creo que vaya nadie más de la Covacha para que lleve el equipo necesario. Pero por ahí estaremos en el chiste. Pero estaría chido. Pero estaría chido, sí. Sí, sí, sí. Igual estaría chido comer un chalete en Madrid, así, exactamente. Estaría chido. Es lo que digo, ¿a poco no quisieras? Estaría chido. Yo no sé por qué lo dices así, como si no fuera lo ideal. Hablando de otros, más agenda ñoña, mañana se celebra, bueno, mañana, hoy sábado, se celebra el 40 aniversario de Los Cazafantasmas, la película de Juan Reitman. Iba a decir Harold Ramis. No, Harold Ramis y Dan Aykroyd escribieron el guión, actúan en la película. Eso, creo, sí. Yo que incluso están como productores, pero el director de la película es Ivan Reitman. Bueno, pues la gente de Ghostbusters Monterrey van a hacer un eventito mañana en la Cineteca de Nuevo León a partir de las 5 de la tarde. Es la proyección, van a tener la película obviamente en la Cineteca. Pero también a partir de las 4 pues van a tener raza ahí con cosplay y van a tener actividades como para convivir entre fans. Entonces, si andan en Monterrey, pues ahí pueden echarse el cotorreo ahí con la banda de Cazafantasmas Monterrey y echar el chisme entre fans. Y pinta chidito. La verdad es que sí, digo, a fin de cuentas, como que siempre hay entre ñoños, las cosas pueden ser divertidas, creo yo. Chiche. Y para cerrar el tema de agendas ñoñas, es el 16 de junio, la plena quincena, se va a llevar a cabo la feria o el festival, ahorita les confirmo bien. Según yo, 14, 15 y 16, ¿eh? 14, 15 y 16 de junio se va a llevar a cabo en Melchor Ocampo de Estado de México, el festival del libro y el primer festival del libro y el cómic. Felmo, le están llamando Felmo. Sí, cierto, es que tal cual, como dice, el 14 al 16 de junio, en el Palacio Municipal de Melchor Ocampo, que si no están familiarizados con la ciudad, con el municipio, básicamente agarran, si están en la Ciudad de México, pueden agarrar el suburbano, y es hasta la última, si no estoy mal, está hasta en Cuautitlán, y ahí agarran un camioncito y los lleva para Melchor Ocampo, y van a tener actividades. De hecho, va a haber banda, amigos de la Covacha, van a andar por allá. No sé si vas a andar tú también, Francisco, haciendo algo en este eventito. Sí me invitaron, pero como nunca le confirmé, creo que ya no hubo el espacio. En la última conversación le dije, pues dame el viernes en la tarde, y obviamente ya están ocupados los horarios del viernes en la tarde, entonces creo que ya no, ya no estuvo por ahí, pero sí, por ahí va a andar el buen Oscar Amador, va a estar por Taveritas, va a estar Amira, no alcanzó el Alberto Calvo. Exactamente, va a estar Alberto Calvo, va a estar el buen Sky Waco, Salvador Velázquez, por supuesto. Va a haber bandita ahí en la echando chismecito, dando pláticas, cursos, talleres, conferencias y chacoteo vario. Entonces ahí para que puedan echarse un paseíto al Estado de México, a la zona donde no toque el sol de la zona metropolitana, pero pueden ahí echarse un paseíto, conocer municipio, que además cuentan que las instalaciones están bien cookies, entonces vayan ustedes. Y sobre todo, pues, cotorren con la banda, porque pinta que está chido. Va a estar también la gente con mi casa, con stand. Van a haber varias personas ahí llevando también su material. Entonces, pues ahí, apreséciense en Melchor Ocampo. Así es, pues. La verdad es que, pues, sí me da gusto que se esté llevando a cabo ese tipo de eventitos. De eventos. En lugares tan lejanos como Melchor Ocampo, creo que la única vez que fui, sí. Está muy lejos. Pero mira, yo veo un Durango que está más lejos del centro de la Ciudad de México, entonces creo que podrían. Exactamente, pero tú no los invitas a Durango ahí a echar el cotorreo, ¿no? A diferencia del buen Mario, que es quien está organizando este evento y que sí tuvo bien considerarnos a varios de la banda Geek, entonces pues, se le agradece. Y aquellos que sí aprovecharon la oportunidad, pues ahí tienen su plática, su charla, su presentación, su taller, y vayan y aprovechen, sobre todo que es entrada libre, y pues está padre, y pues siempre está padre darse una vueltecita por otros rumbos. Igual se pueden ir más temprano y se echan una barbacoa por allá, y ya después van a la feria. Eso estaría muy, muy bien, porque lo que sí es que sí van a comidita por allá, pero pues, sigamos con algunos de los comentarios para que luego no digan que ay, es que ya no leyeron lo mío. Por ejemplo, el buen Mario Porras se hace presente a través de YouTube, dice buenas noches, que pasando lista de presente, y saludos a toda la banda covachera, un abrazote al buen Mario. Juan Carlos dice que fantástico, ya anunció su tipo de cambio a 21 pesos, pero bueno, también es fantástico, no nos extraña tanto. Ellos la primera vez que hubo como un cambiecito de un peso ya estaban en 25, mano, entonces no me sorprende. Carlitos dice, los que crecieron los hermosos 90 ya son clásicos. Vamos a decirlo así. Alex Arena dice que Peña lo dejó en 2045 según Wikipedia. Fíjate. Sí estuvo con él. Y también dice Alex Arena que ahorita tenemos el déficit, ya hasta le van a agarrar de la pensión no cobrada del Francisco. No, no, mi pensión ahí está. Porque además ni siquiera es pensión, es el pinche Afore. Y ahí está mi Afore, porque esa se sigue depositando religiosamente cada mes. Las Afores que van a requerir son aquellas que ya no tienen movimiento desde hace 10 años, y por eso se les avisó que las personas que tengan abandonada su Afore por ese tiempo, 10 años o más, puedan ir a reclamar y a ver qué pasa y hacer algún movimiento, y con eso ya no se les va a tocar. Y el déficit es otra discusión, y es otra plática, y es otra situación. Ahora que lo pienso, seguramente el mío ya valió queso, porque ya hace un chingo que no tengo prestaciones laborales. Pues chécale. No, Tofore se queda fija, ¿eh? La onda es nada más vele desde hace cuánto no has aportado ahí. Y y ya. No, probablemente van como 10 años. Pues ahí chécale. Y ya ahí ponle 10 pesitos y mira ya con eso. Axel dice que Francisco con voz del doctor Octopus. Tranquilo, se va a estabilizar. Exactamente. Pero fíjate que además, si tienes Afore, chécate cuánto tienes. Porque por desempleo puedes solicitar una lanita de tu Afore. Chan. Tengo 10 años desempleado, no oficialmente. Pero lo puedes no, más bien oficialmente. Quieras. Oficialmente. Exacto, la puedes pedir cuando quieras, cuando sientas que lo requiere, tienes que llenar unos papeles, te presentas y te dan tu lanita que son. Sí, seguramente tener como 300 pesos, una cosa así, porque no te creas que... Pero los intereses, carnalito, créeme que de pronto dices, ah, caray, ¿a poco tengo eso? Entonces, ahí, chécale, y te dan creo como el 10%, una cosa así. Entonces, pues mira, no está mal. Ahí para ayudarse, mano. Sí. Bueno, Gavik, acá, se presenta y dice, buenas noches. Emi, mejor cambiemos de tema, ¿qué equipo de fútbol sería Batman? no, la última vez que estuvimos diciendo qué equipos de fútbol serían personajes de los Hombres X, hubo gente que se salió del programa. ¿Ah, sí? Sí, en la covacharla de X-Men, porque estaba diciendo que Cyclops sería América y Cyclops sería el América y Tormenta sería el Cruz Azul. Porque pues Tormenta es la segundona, ¿no? O sea, el segundo lugar está bien, como líder de los Hombres X está en un muy buen segundo lugar. Pero bueno, hubo gente que sí dijo, yo vine a ver, a que hablaran de los X-Men, no del fútbol. Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Quién es ese muchacho y dónde dejó al Vale? Pregunta Iván Mendoza. Yo también me pregunto lo mismo. ¿Dónde se quedó el Vale? Pero no vamos a cosas tristes. Axel Alonso dice, la covacha se volvió la hora de opinar tan gradualmente que no nos dimos cuenta. Pues es que me pica la cresta, don Axel, me pica la cresta. Alex Yarena, en San Francisco, le está diciendo al Vale que se vaya de mojado de la pizca. Pues él dijo, yo no, él dijo, yo ya me quiero ir de este país, pues vete, güey, pues. O sea, ahí está, lo que le falta son ganas nomás. Sí, y aquí no importa si ven más o menos una serie, lo que le importa a Disney es que aumenten las suscripciones o los ads. Sí, pero si tienes la suscripción y estás viendo una serie, quiere decir que estás teniendo la suscripción por dicha serie. Es correcto. Por dicho contenido. Es correcto. Luis Federico Luis se presenta y dice, buenas noches, ya llegamos para escuchar el chisme, nomás pasé por mi flan napoletano para sentarme a gusto como el señor que soy. Provechito, don Federico, qué envidia, un flanecito. Y se me antoja. Connor dice, lo siento, no encontré de nuevo la noticia de Valiant, ya será luego, por cierto chicos, ya empiezan las noticias o esto se convierte en preguntas y respuestas de nuevo. Lo dijo antes de que entráramos al tema de Agenda Ñoña. Dice Elizabeth, la vida es así, no la he inventado yo. Hola chicos, hola chat, nomás llegó a cantar Elizabeth. Chacal del Sur, qué loquero topar este reboot del dúo covachero más legendario con todo y el revitalizado Vale 2 Junior. Saludos, y habrá cameos de los sombreros característicos de la otra versión del tío Vale. Pues aquí tengo los sombreros, o sea, me los podría poner. Ustedes dicen, Federico, 40 años de Cazafantasmas. Creo que ya no es conveniente andar diciendo que fue la primera película que vi en el cine. Ahora diré que es Matrix. Me parece una buena idea, fíjate. Además, dos grandes películas. Fíjate que yo no me acuerdo cuál fue la primera película que vi en el cine. Yo tampoco. De los primeros recuerdos que tengo es La Noche de las Narices Frías, que ahora le llaman 101 Dalmatas, qué cosas. Pero la primera película que sí me acuerdo de haber ido con compas y no con familia, o no con mis papás, fue Entrevista con el Vampiro. Oh. Sí. Y me emocioné cuando salió Superman. Golden dice, pongan a los equipos de fútbol y al Ronchas en la lista negra de temas. Eduardo Mendoza, ¿y usted qué opina? La covacha con Nino Canún. Estaba desempolvando la guitarra, me apareció la notificación y me vine el chismecito. Muy bien, mi querido Eduardo. Espero que te guste el chisme en que le vamos a entrar ahorita. Y su primera película en el cine fue Dick Tracy cuando era niño. Dick Tracy, que esa no está ahorita en ningún streaming, ¿verdad? No, ninguno. Lo cual es una lástima. Creo que hay broncas ahí con el Baldwin, pero Warren Beatty, ¿no? Ajá, Warren Beatty, tienes razón, Warren Beatty, perdón. Pero sí, híjole, yo esa la vi, recuerdo que de chavito me gustó mucho, hasta me compré el soundtrack y todo. Ahorita no sé cómo reaccionaría porque hace décadas no la veo. Sí, yo también tengo mucho. Yo creo que desde el VHS que no la veo. Dice, Armando me lleva, le pongo campanita y nomás no me avisa que hay directo. Dice, por cierto, ¿quién es el tipo sin barba que está frente a la cámara? Se me hace conocido. Es el sobrino del Vale que nos mandó porque dijo, hoy no quiero lidiar con esta gente y nos mandó a su sobrino. Dice, Federico, ya que andan hablando de eso, mi primera película que vi en el cine fue de mi casa. Ay, qué bonito. Oye, hablando de los cambios acá feos estos de los streamings, ya vienen estos cambios de Disney Plus que ya nos habían amenazado hace tiempo. El 26 de junio específicamente se va a llevar a cabo desaparece Star Plus, que era donde estaba todos los servicios, todos los programas de Fox, FX y Hulu, que ya tiene como un año que ya han estado metiendo algunos de sus programas en Disney Plus, pero ahora ya desaparece ese servicio y se van a integrar al Disney Plus oficialmente. Y de hecho, yo no he visto todavía cuál va a ser el nuevo precio. Pero si ustedes están tienen el servicio a través de Mercado Libre, que es el que yo recomendaría, porque la verdad, pues te salen 100 varos y te daban los dos servicios. Van a sacar un nuevo, no es servicio, la opción que va a quedar es que va a ser con anuncios. Entonces, o sea, no está mal por 100 pesos tener el contenido de Disney Plus y todo lo de FX, vamos, el Disney Plus ya más robusto, pero van a tener anuncios similar a lo que ya tiene Prime Video, por ejemplo, que desde abril también te incluyen un comercial o dos al inicio del programa y a mitad del programa. Y entonces, pues mira, y creo que Max también estaba viendo que va a subir precios, pero ahí todavía no me entero bien cómo está el cotorreo, lo cual me preocupa porque Max, cuando cambió de HBO Max a Max, subió el precio. Entonces, pues a ver cómo está este tema de los streamings, porque ya cada vez está más complicado. Y de hecho, yo este año no renové a Amazon. Y ahorita he estado, sí, no, pues es que era renovar Amazon o irme a México a echar el chisme con la banda en la CCXP y en el eventito de la Mole. Y dije, no, yo me voy a México a echar el chisme con la banda. Entonces, este mes pensaba renovarlo después del corte de la tarjeta. Dije, ay, pues igual lo pongo mensual. Pero resulta que ahora ya te incluyen Amazon Prime con tu prepago de Telcel. Lo malo es que solo en el celular, pero pues mira, ahí tengo mi video. Entonces ahorita no estoy gastando en el Amazon Prime, lo cual también ayuda a no estar comprando tanta pendejada. Y estoy en modo ahorro, pero pues algo así está el chisme. Mira, bueno, a mí justo me lo acaban de cobrar hoy. Ayer me cobraron mi anualidad de Amazon Prime, que a mí me sigue pareciendo un buen trato. Que por ejemplo en el caso de la serie de Pac Stanley en Prime está bien curioso porque apenas empieza y aparece un anuncio que dice creo que algo así como gracias a Nivea este programa va sin anuncios. Después del siguiente mensaje te ponen un anuncio de Nivea y ya no tiene mensajes el resto del episodio, lo cual está bastante chido porque sí da mucho coraje que en la mitad de un episodio te corten la inspiración, porque me ha pasado varias veces con otras cosas, pero pues mira, estoy acostumbrado a la tele abierta, entonces tampoco voy a pagar 50 pesos más porque me quiten los comerciales, la neta, ¿no? Habrá que ver ya cuando veo una película si la aguanto con comerciales o no, porque ahí es donde me va a doler. Las series todavía me mentalizo a que tienen corta comercial, entonces no hay tanta bronca. Y lo que yo leí del nuevo paquete de Disney Plus ahora con Star Plus incluido es que van a igualar a Netflix y te van a cobrar 299 varos al mes por el servicio completazo. Entonces, sí es una lana considerable. Yo la neta creo que sí la voy a seguir pagando, pero lo que voy a tener que hacer es reajustar la fecha, porque por alguna razón me lo están cobrando a finales de mes, que usualmente es cuando ya no tengo dinero. Entonces yo creo que esta semana voy a parar de todos modos ya se acaba Doctor Who, entonces voy a parar el inmediato para iniciarlo en una quincena, ¿no? Que no sea tan golpeado. Pues te digo que está la opción de Mercado Libre, o sea, si agarras tu Meli Plus tienes acceso a Disney Plus. La cosa es de que va a estar con anuncios, pero te cuesta 100 baros, 100, no, 130 está ahorita. No sé, habrá que ir viendo cómo está la cosa, pero también ahorita tengo chorro mil servicios, mano. Justo estábamos empezando el streaming cuando me llegó el aviso de que me acabaron de cobrar con Crunchyroll, y creo que tiene como mes y medio que no veo Crunchyroll. Por Cablevisión, por Easy tengo ViX Plus, por Easy tengo Max, tengo Apple, tengo no sé qué tanta madre, tengo Claro por mi línea de celular, etcétera. Entonces ya es demasiado, güey, para todavía echarme más. Tengo más bien que ver qué dejo de pagar porque estoy pagando cosas a lo pendejo. Pero pero pues sí, ahí va. Yo creo que Disney sí me, creo que sí me lanzo a pagarlo, sobre todo porque de vez en cuando sueltan cosas interesantes. Ahorita, por ejemplo, en el último mes lanzaron la película de Let It Be de los Beatles, que hacía mucho tiempo que no estaba disponible. Sacaron un documental de los Beach Boys, que me muero por ver, que dice que está muy bueno, y por supuesto sacaron un documental de Jim Henson, que no tienes idea de las ganas que tengo por verme. Entonces, creo que sí voy a seguir pagando Disney, aunque esté carito. Yo la verdad, porque comparto también, no sé, ya pronto va a haber el tema de que no vas a compartir. En ese caso yo creo que sí lo voy a dejar solamente cuando hay alguna serie o algo similar. Y yo sé que es algo que uno dice que debería hacer y luego lo termina por no hacerlo, pero la verdad es que es algo que te permiten los servicios de streaming. O sea, simplemente, ¿sabes qué? Este mes o estos dos meses no lo voy a ver porque a lo mejor me voy a centrar a ver nada más Max. Y creo que se puede. Sí, coincido. Pero ahorita, por ejemplo, sí, la oferta que trae Disney, a mí por lo menos me parece atractiva, porque ahorita termina Doctor Who, pero sigo con la colita. Después de la colita sigue viene uno de Marvel. O sea, sí están como muy pegados como para poder decir, ay, este mes ya no lo pago. Entonces, pero sí tengo que considerarlo porque son 300 varos. No es poca cosa. Pero diría por ahí alguien, para eso trabajo. A ver. Estoy dando Disney Plus para checar, pero no sé. Ah, los nuevos planes. Va a estar en $219 el Disney Plus estándar, que pues tiene Disney Plus, las películas y series de Star, sin anuncios. Sí, ESPN. ESPN, eso sí viene con anuncios. Y el Disney Plus Premium. Bueno, porque no veo ESPN, fíjate. Yo sí veo, pero pues igual siempre trae anuncios, entonces yo no tengo problema con eso. O sea, puedes adelantarlos, a lo mejor ahora no lo vas a poder adelantar. Entonces, ¿219 dices? Ajá, es el precio del Disney Plus estándar, y el Disney Plus Premium es donde puedes tener el 4K y el DHR. Esa es la onda, o sea, sí. Si lo voy a tener, pues mínimo en 4K, carnal, ¿no? Para que se vea bonito, para que luzca. No, Leo ni es tanta diferencia. Para que se vea cookies. Ahora, si lo pagas anual, son $2,500 y ya te ahorras $500 al año. Qué bueno que me dices, porque entonces con más razón lo voy a cancelar y mejor pago un anual. Porque es lo que me he dado cuenta, a mí me conviene más pagar anuales que mensuales, la neta. Sí, es un poco más barato y te... Exacto. Así tengo el Paramount Plus, lo pagué anual y me salió en una de esas ofertas de 50% de descuento y me salió bastante barato. Quiero pagar el anual de Crunchyroll, pero se me ha ido el pay, no lo he pagado. Entonces la cosa es nada más ir distribuyendo en mes. O sea, ya sé que en junio me llega el trancazo de Prime, entonces en otro mes tengo que pagar otra cosa y en otro mes pagar otra cosa, y así para desentenderme. Pero pues, iremos viniéndole el agua a los camotes. Solo vamos a hablar en Zahara, que anda por acá. Edgar Vázquez dice, integrándome apenas, saludos desde Texcoco. Dice, el joven nuevo de la izquierda, ¿quién es? Hola, Edgar, ¿qué tal? El sobrino del Valle, Edgar, para que lo conozcas. Don Mr. Max dice, ¿qué? No me enteré que están en vivo. Tengo una idea súper genial, banda, y si juntamos servicios, sería como el cable, ¿no? Qué bonito. No avisamos de... Diría, es que estamos todos bienes, pero realmente la semana pasada yo me sentí un poco cansadón y dije, ¿saben qué? Habíamos dicho que íbamos a estar el sábado primero de junio, y así dije, así como que, ay, ando medio cansado. Y luego Francisco viene de acá, que Francisco no me dijo que venía cansado, pero yo sé que estuvo con su partida de Star Trek, a la que no me invita porque no vive en su ciudad. Y dice, no, ¿para qué te quiero así en Zoom? No, yo no te quiero así. Pues, no me invita, está bien, lo entiendo. Y dije, no, bueno, pues ya, mejor hoy no. Ya me puse por ahí a ver las películas de Deadpool, que tenía mucho sin ver. Y ya. Pero bueno, punto es de que sí, la idea es en teoría los viernes cuando vamos. Quinto Fantástico dice, con Prime no importa que tenga anuncios mientras siga teniendo envíos gratis. Es que es peligroso, es muy peligroso Prime. Federico Luis, ¿en qué momento ya nos pareció normal dejar que las plataformas nos cobren derechos de piso? Digo, protección, digo, publicidad. Yes. Pues era también parte de lo natural. O sea, la neta es que desde hace rato se sabía que en general la parte de streaming no iba a ser negocio para nadie más que para Netflix, en realidad. Entonces, pues tenían que ir buscando de dónde empezar a capitalizarse. Y pues bueno, la respuesta más inmediata y más obvia es publicidad, ¿no? Porque aparentemente seguimos creyendo que vivimos en el mismo mundo de 1943, donde la banda va a ver un anuncio de Nivea antes de su episodio de ¿Quién lo mató? Y va a decir, ¡ah, sí me voy a comprar mi crema Nivea! Pero no. ¿O sí? ¿Quién sabe? Quinto Fantástico dice, con Disney conviene el paquetazo que te da Mercado Libre. Yo estaba pensando pagar ya YouTube Premium. Ya empecé a esperar los comerciales otra vez. Jin Zabjara dice, banda, contratemos Thunder TV por $299, tienes todas las series y canales extranjeros. Y nada más porque estamos en el periodo de streaming y tengo esta recomendación. Ya se los he dicho la vez pasada. Justamente como dejé Prime, yo tengo Disney, tengo Star Plus, tengo Max, tengo Netflix, pero de todas maneras, como que dije, ay, pues vamos a buscar en los streamings gratuitos, porque aparte la Smart TV me pone recomendaciones. Tubi es la neta. Me cae. Tiene unos documentales comiqueros bastante buenos. Bueno, unos buenos y otros de esos que me están diciendo cosas que ya sé, y nada más para sentirme más inteligente y decir, ay, ya me sabía todo ese chisme. Hay uno sobre las películas de cómics que viene, pues básicamente viene desde. Te mencionan los seriales de los 40, 50 y lo. Superman, Batman, Blade, bla, bla, bla, los más importantes, y terminan con Black Panther. Bueno, la primera de Black Panther es cuando. Con la que terminan. Pero está bastante interesantón. Eso sí, como que es muchas cosas que ya sabía. Pero tiene otro que se llama She Makes Comics. Y se me ha olvidado recomendártelo, Francisco, porque creo que a ti te podría gustar mucho. No, sí, sí, que existe, no lo he visto, pero sí que existe. Ah, bueno, pues bueno, igual. Pero o sea, Francisco no se lo recomiendo, pero se lo recomiendo a los demás, a los que sí, a los que a lo mejor no sabían que existía. Tienen entrevistas pues, a La Fradon, a Tina Robbins, viene Becky Clunan, viene Kelly Sue DeConnick, Gail Simone, Chris Claremont, Paul Levitz, Karen Berger, Janet Kahn, o sea, viene pues banda fuerte del cómic gringo y muchas cosas que luego uno, bueno, yo la verdad no sabía, algunos chismecillos muy interesantes, no dura como hora y media, sí, les recomendaría bastante que le echaran un ojillo. Vienen también algunos de sobre Comic Con, sobre San Diego y otros que están muy muy buenos los documentalitos. Entonces esa sería mi recomendación de esta semana en streaming. Que fíjate que por tu recomendación entré a Tubi a ver qué tenían. Sí tienen ahí un catálogo interesante, no lo voy a negar. Un poco mi bronca es que el grueso de las películas gringas vienen dobladas, no trae versión subtitulada, y eso a mí ya me aleja un poquito, pero mira, es gratis, obviamente no las voy a ver, pero está gratis, y las que vienen en inglés luego no traen subtítulos, y eso también es como de, ah, pues mira, qué buena onda, ¿no? Pero viene mucho, mucha película muda. Sí, yo también trae closed caption. Y yo lo que me encontré que me gustó encontrarme es que tienen un catálogo de stand-up bastante, bastante chido. Por ahí hay un comediante que a mí me gusta muchísimo, que se llama Mike Birbiglia. No es Cotorra, se llama Mike Birbiglia. Y y había un especial de Netflix, que de hecho hizo con Netflix, que es de mis especiales de stand-up favoritos de toda la vida, que se llama My Girlfriend's Boyfriend. El novio de mi novia, que a mí me parece de lo mejor que he visto stand-up nunca, y hace unos meses me lo quitaron de Netflix, y que resulta que lo tienen en Tubi, junto con el especial anterior de Mike Birbiglia, que se llama Lo que debí decir fue nada, I should have said nothing, que la neta es también muy bueno, entonces les recomiendo también que le den un vistazo, esos vienen en inglés, pero pueden prender su closed caption si les cuesta trabajo el escuchar el idioma de Shakespeare, pero creo que valen la pena, y como esos hay varios más de stand-up, y hay varios sitios interesantes que sí vale la pena echarles un ojito. Creo que me encontré algunos capítulos de Whose Line Is It Anyway, de la versión británica, y sobre todo, bien como 8 de la segunda temporada, esos son muy interesantes porque traen incluso otros comediantes que no eran los habituales en la etapa de Drew Carey. Ya lo había mencionado antes, pero pues ahorita lo vuelvo a mencionar por si no se la sabían. Dice Federico que la única crema que usa antes de ver la serie de Paco Stanley es la que le pongo a mis tostadas de tinga. Chido. Estuve así de creer que iba a sacar un albur. Yo también, yo la neta también, pero no es, es decente, Federico Blee. Los cochinos somos nosotros, pero suena chido. Quinto Fantástico dice que a él no le importa que Disney tenga anuncios, mientras Mercado Libre siga con envíos gratis. Y maldito consumismo. La bronca con maldito, los Mercado Libre es que son envíos gratis como a partir de 300 pesos, como es lo mismo que tiene Amazon y no tienes que pagar mensualidad. Pero sí, sí, sí. Y dice que no le importa pagar YouTube Premium mientras sigan haciendo reviews de productos que pediré con envíos gratis. Perfecto. Edgar Vázquez nos dice que un comentario algo retrasado cuando respondió Francisco la pregunta de que qué tal la lleva con otros miembros de la covacha. Ella por sí era con quien más coinciden ideas, pero al conocer su respuesta reitero lo bien que me cae. También el Vale, aunque traiciona, pero son el dúo dinámico, los únicos que escucho de la covacha. ¡Ah, Edgar! Un abrazote, mano, muchas gracias. ¡Qué buena onda, qué bonito chechete! Sí, básicamente. Gracias, básicamente, tu corazón. Dice que también lo dio al enano. Pues es que, ¿qué te digo, mano? ¿No? También cuando decían, ¡ay, que traigan al enano! Porque ya ven que habla de política. Pues sí, sí habla, pero no le entiende. Esa es la enorme diferencia. Por eso mejor no lo traemos. Pero bueno, pasando a otro chisme. Igual un poquito en streaming. Y no sé si te lo comenté, Francisco, pero Eric Kipling, el showrunner de The Boys, le preguntaron sobre esta banda que no entiende que The Boys pues es algo progre la cosa, básicamente. Dice porque hay reacciones sobre la gente que se ha quejado de que es algo woke la serie, por así decirlo. Y pues, básicamente dijo, pues vayan a ver algo más. O sea, dice, tal cual dice que él ha dejado muy claro cuál es su perspectiva acerca de la vida. Dice, y no tengo miedo de poner ahí cuál es mi perspectiva acerca del show. Dice, si le quieren decir woke o como quiera, pues está bien. O sea, si no les gusta, pues vayan a ver algo más. Pero pues, estoy seguro que no vamos a dejar de seguir lanzando algunos golpes. Específicamente se refiere a los paralelismos que tienen luego ahí con la campaña de Donald Trump, entre otras cosillas. Así que tampoco se van a disculpar por nada de lo que están haciendo. O sea, algunas personas piensan que Homelander es el héroe. Y digo, ¿qué les digo a eso? Pues el show tiene muchas cosas, pero no es sutil. O sea, sutil no es una de ellas. Así que si es el mensaje que estás entendiendo, me rindo, básicamente. O sea, güey, pues no estás entendiendo el chisme. No entiendo nada. Básicamente eso es lo que entiendes. No entiendes nada. ¿Quién? Sí, no, pero pues en ese aspecto yo creo que no coinciden más de lo que crees, pero no entiendo, pero bueno, es otro tema. No, pero sí, de hecho, justo la gran ventaja que tiene The Boys, y lo dijimos desde la primera temporada, cuando todavía grabábamos en casa del doctor Armando, que pues básicamente y es la razón por la cual funciona incluso mejor que el cómic, y es esa, que es mucho más directa en el tratamiento de sus temas y de su sátira. ¿No? Como bien dice Kripke, no es sutil, entonces pues están entendiendo que Homelander es el héroe de la serie, pues están muy jodidos. Es como hace algún tiempo leí un hermosísimo tuit de Dave Filoni, por cierto, porque tú sabes que mucha banda desde hace muchísimo tiempo, y era parte de una de mis grandes broncas con los fans de Star Wars, que de pronto para ellos Darth Vader era el ser más cool de la galaxia y era este sujeto. ¿Cómo es posible que lo derrotaran unos tristes osos ahí y tal, ¿no? O que se arrepintiera y tal cosa? Y Dave Filoni lo dice muy claramente, es que entonces no entendieron nada. O sea, Darth Vader no está bien. Darth Vader es un sujeto que está sufriendo todo el tiempo, que está triste todo el tiempo, que está enojado todo el tiempo. Él no es cool, él no es bueno, él ni siquiera disfruta su maldad. Hace la maldad porque es lo que siente que tiene que hacer, pero no es algo que sea cool. Él está sufriendo y eso no está bien, y si tú crees que eso está chido, pues entonces no estás entendiendo absolutamente nada de Star Wars, y lo mismo pasa aquí, ¿no? Sí, es que de hecho lo hemos mencionado varias veces, y hay como toda esta galería de personajes que la raza cree que son los héroes cuando evidentemente no lo son, y Homelander es uno de ellos, como que sobre todo en la última temporada la gente como que no entendió, incluso esta escena tan vamos a decir icónica por utilizar la palabra fácil, como la gente que dice épico por llamarle épico cualquier cosa, cuando la banda se le junta al Homelander y le empieza a aplaudir y que como que se da cuenta que está inspirando, pues la banda bastante rancia, pero pues igual siente bastante pues validado, y hubo público que realmente creía, es que entonces tiene razón Homelander, no, güey, no te estás dando cuenta de cuál es el tipo de gente que le está aplaudiendo. Exactamente. Es que los que piensan eso son los que le están aplaudiendo a Homelander, básicamente. Pero lo que no entienden es que la serie lo está poniendo como algo malo. Todo el framing de esa escena, todo el framing de esa acción y de lo que está pasando está totalmente claro para que sepas que es algo que no está bien. Que esta banda vea eso y diga, sí, a huevo, eso es lo que se debería hacer con todos los books, es porque están en el hoyo. Pues sí, básicamente, pero mira, pues por un lado, qué buena onda que sí sale a decirlo, porque luego hay otras personas que, pues básicamente como que no dicen nada y dejan que la cosa fluya, y pues no sacan a la banda del error. Thunder Boy es super woke, dice Quinto Fantástico. ¿The Voice tiene héroes en la serie? Buen punto. Tiene héroes. O sea, de hecho, si decirles héroes es estirar el término. Tiene protagonistas claros, eso sí, y los protagonistas claros son antihéroes, eso sí. Y si Homelander está basado en Magog de Kingdom Come. Ahí sí disiento un poco. El buen Homelander es una mezcla extraña y también ya muy vieja del buen Superman y el Capitán América, y por ahí hay, de hecho, es mucho más cercano a... hay un cómic que se llama Martial Law, que salió hace varios años, hecho por que se acaba de morir, y que el que hizo la Patrick Mills y Kevin O'Neill, me parece, sí, que es una sátira al mundo de los superhéroes, y tiene a su Homelander. Está el mismo Miracle Man, que también es muy cercano a este sujeto, y como de esos ejemplos hay muchísimos. Entonces no es exactamente Magog, es más bien una parodia pasada de todo este Superman y de Capitán América, como lo son un montón de otras creaciones similares. Sí, dice el buen Alejandro Llerera que si tú crees que Vale no es un traicionero, entonces no estás entendiendo la covacha. Ándele. Juan Carlos dice que aquí el único héroe es Francisco Valentín, si es un antihéroe que te decide por el bien de la trama. Ándele. La gente se la va a creer. Ustedes grababan en la casa del mismo. Porque sí es cierto. Porque sí es cierto. No, son malos entendidos, fíjate. En pro de la trama. Exacto, no del doctor Armando Mendoza, del doctor Armando Saldaña. ¿Y si era doctor? No, pero... Perico Lee dice, el Homelander de mi época era Tyler Durden. Pues ahí los tres, ¿no? sí, hay banda que tampoco entiende muy bien esa película. Y Quinto Fantástico dice que las acciones de Homelander son las mismas de Magog, por lo que la gente empezó a delatar los asesinatos de villanos. Y... De nuevo, también antes ya hubo otros ejemplos de Magog, pero entiendo tu punto. Y pues bueno, esta semana salieron algunos trailers, Francisco. Salió el trailer de Alien Romulus y pues lo traigo aquí. Yo no lo he visto todavía. No sé si tú ya le echaste un ojo, pero... No, yo tampoco. Pues vamos a verlo y vamos a decir que son reacción. A ver... Nos va a hacer Fox, mano. ¿Cómo? Is this really where you want to spend the rest of your life? Nos va a hacer Fox. You know I don't. Ya veremos. ¿Sí? Then this is our only ticket out of here. Happening. Something in the water. What do you mean there's something in the water? I don't know, there's just something in the fucking water! No! Fucking thing's hunting us. Open the door, come on! Run. Are you sure you want to do this? Chan, chan, chan. Pues se ve que regresan al terror, eso me gusta. Está bueno. A mí me gustó el tráiler, se ve interesante. Habrá que verla y habrá que ver si no se quejan de que hay un negro en la película, ¿no? A ver si no la cosa no bien. Pero vemos. ¿No? Fíjate lo curioso que sería que hoy estrenaran Alien, la original. ¿Cuánta banda no estaría ahorita parada en 20 uñas? Diciendo, ¿quién hizo esta porquería, woke? Porque claro, las mujeres siempre tienen que ser las fuertes y las heroínas. Y no sé qué. No, no, pero ahorita es un ejemplo de... No, es que... ¿Ve a Ripley? Ahí no digo, ¿cómo se llama? ¿Sí es Ripley? Sí, Ripley, sí. Sí, es Ripley. Sí, ¿ven? No nos molestaba. Antes sí lo hacían bien. Exacto. No les molestaba porque se le encalzó toda la película. Pero fuera de eso... Estoy seguro que sale ahorita y serían los mismos discursos de porque claro, tiene que ser una mujer, ¿cómo no podía ser otra persona? Porque las mujeres empoderadas y trururú y trará. Y hasta le pusieron un gatito. Seguramente se lo querían también por el gato. Bien, pero claro. Fíjate que me gustó el trailer mucho más de lo que esperaba. La verdad es que las últimas entregas relacionadas con la saga, es más, esta ni me interesaba, nomás que tú dijiste, sale el trailer y dije, ay, bueno, vamos a ponerlo para que luego nos diga. Okay, la canción. Y güey, qué buena onda, qué bueno que lo pusimos. Sí, me gustó. Sí, se ve interesante, por lo menos el trailer se ve chido, habrá que ver la película. Pero fíjate que me fui a ver, llevo 2 semanas que voy a echarme 2 funciones seguidas al cinito. Hace 2 semanas me aventé El Planeta de los Changos y Amigos Imaginarios. Y la neta es que El Planeta de los Changos está bien buenaza. La recomiendo. Para muchos se les puede hacer larga, que es parte de las críticas que he escuchado, pero la neta es que la neta está bien hecha, está bien pensada. No sé exactamente cómo sentirme con respecto al canon de los Changos, por eso ya valió reata hace rato, pero está interesante, está chida, está bien hecha. Tiene algunos cuestionamientos bien interesantes acerca de la fe, de la religión, del uso de la historia. Pero sí, la recomiendo bastante. Y la semana de las dos que me fui a ver fue Inmaculada, que sale sin decir ni más bestia de lo que yo hubiese querido. Furiosa. Y está bien buena, Furiosa, mano. No se dice Furiosa, se dice Furiosa. Ándale, ay, qué simpático estás con todo. Pero no, está buena, la neta sí la recomiendo mucho, está bien interesante, está bien, tiene cosas muy muy de un cine que ya no se hace hoy en día, y aún así no se siente pesada, no se siente anacrónica, está muy chida. Yo la neta la recomiendo también. Fíjate que yo no he ido al cine estas últimas semanas, la única que vi fue justamente la de Furiosa. Y a mí no me encantó. También hubo problemas en la sala. Parece que fue Cinemex, pero no fue en un Cinépolis. Parece que ya ves que las mandan ya por satélite o algo por el estilo, es lo que tengo entendido. Y como que empezaron a hacer mantenimientos y se empezaba a pausar la película. Como media hora, más o menos como a mitad de película, se empieza a pausar y continuamente se tardó un chingo, luego llegó la gerente y retrasaron la película media hora, pero es que ustedes querían que la regresáramos para que la vean bien, sí, pero pues no media hora, no mames, o sea, ya mejor déjala donde estaba. Fue horrible, la experiencia fue horrible. Sin embargo, ¡horrible! A mí me gustó más o menos como de la mitad en adelante, porque la primera mitad sí se me hizo pesadita y no tan entretenida. Pues porque estaba cortada, mano. Ese es no, el problema del cine, ¿no? No, estoy diciendo al revés. O sea, la parte que vimos bien era la que me estaba aburriendo. La parte que vimos mal fue así como que, ay, güey, esa es la parte buena y la vimos la siguiente cortada. Porque no está aburrida, está intensa, está interesante. Aparte los efectos y la... Yo me imagino que la fotografía, tampoco es como que sea un crítico ni mucho menos, pero creo que la fotografía no se ven tan chingonas como la anterior. O sea, no hablo de la película, la trama las escenas. Hablo de la imagen. Y se nota todavía más gacho porque al final vienen clips de la anterior, que es pues realmente la película que le sigue, la de Fury Road, y sí se ve muy distinta. Esa porque película... son dos películas distintas, de hecho es parte del planteamiento. O sea, esta no es una película de Mad Max, esta es una película de Furiosa. Sí, pero no se ven... No me estoy dando a entender. Pero no se ven tan chingones los efectos, no se ve tan chingón la imagen. Tendremos que estar en desacuerdo, porque me pareció excelente. A mí me parece que tiene unos momentos gráficos espectaculares, la forma en la que trabajan el diseño de personajes, el diseño de producción para construir el mundo, a mí me pareció espectacular. El villano que hace Chris Hemsworth me pareció entretenidísimo, muy bien logrado. Los momentitos súper basados en Hokuto no Ken, que están ahí desde la original, pero que aquí ya están todavía mucho más claros, me pudieron encantar. En fin, o sea, yo la neta es que sí, le doy un 2 deditos arriba, vayan a ver Furiosa, porque está bien chipocles. No le dan caso al tío. No, o sea, yo no digo que no la vean, nada más digo que, pues, sí no está al nivel de la anterior, ni de cerca. Porque son dos películas diferentes, Valentín. Podría estar a su nivel, pero no lo está. No, porque son dos películas distintas y esta tiene otro tono, es otra idea, es otra ejecución, y para lo que es y lo que pretende hacer de Miller, está espectacular, está muy bien hecha, está muy bien lograda, está muy bien contada, todo está chulo, bonito y todo lo demás. Y el prostético de la nariz de Chris Hemsworth también sería muy falso, pero... Claro que no, hijo, de veras. Ya, vámonos. Pero bueno, que sigue. Cada quien, está bien. Dice el buen Oscar Kev, ese xenomorfo se me hizo medio raro, no sé. Es que Alien está adelantada a su tiempo, también dice por acá, y Alien 3 sí es buena. Sí, sí. La que no es mala es la 4, ahí sí no hay ni cómo ayudar. La 4 es la de Winona Ryder, ¿verdad? Sí, es correcto. Las vi hace como unos 10 años y las vi hace aparte. Hijo. Ay, neta. Las vi como seguidita las 4, o sea, como dije, vamos a ver las películas de Alien. Hermano, ponzote. Y sí, fue así como, ¿qué pedo con esto? No estaba seguro si era porque ya estaba como harto de ver tantas películas de la misma franquicia. No, es mala. Sí, no hubo química entre el director, que además venía de una carrera extraordinaria. Acababa de hacer Delicatessen y La Isla de los Niños Perdidos, creo que se llama. Y le dieron a Alien y la neta es que no hubo química entre guión y dirección y terminó siendo un desastre, terminó siendo muy, muy extraña, o sea, se fue al carajo muy rápido, lo cual es lamentable. Pero Alien al cubo sí está chida, esa sí está chida. Juan Carlos Gutiérrez dice, Ripley no era inclusión forzada, entre comillas, ¿no? Y le pusieron un gatito como a la Capitana Marvel, dice que la del planeta de los changos fue la semana pasada en la típica TV. Además, sí. Entra a ver el principio del programa, Juan Carlos, ya hablamos un poco del tema. Y su nombre correcto era El Planeta de los Derechangos. ¿Y sabes qué? A mí me gustó mucho tu chiste, Juan Carlos. Yo tienes mi dedito arriba, me gustó mucho. Federico dice que él iba a ir a terapia para salvar su matrimonio, pero a lo mejor se va a ver El Planeta de los Simios para que se me haga larga. Hoy hemos tenido muchos bots en Facebook, mira, qué bueno. ¿No es el mismo nomás que regresó? No, han sido 4 usuarios distintos, tres usuarios. Oscar dice, a lo que te refieres es que los efectos se ven un poquito peor, ¿no? Es por la paleta de colores y la edición. Probablemente sí. O sea, no digo que sí sean los efectos, pero sí es como que la imagen no me da. No le den cuerda, Valentín. Juan Carlos Gutiérrez dice, así se hace actuar a Chris Hemsworth, Taika Waititi, aprende algo. No, los dos la neta es que lo han hecho muy bien. A mí la neta me sorprendió mucho el papel, me sorprendió mucho lo que hizo. A mí al principio incluso me costó reconocerlo, incluso por el tono de voz y todo, la neta es que dije, ¿A poco sí? ¡Qué bárbaro! Y sí me gustó mucho. En Zahara dice, Alien 4 parecía porno, xenomorfo con humano. Sí, es complicada Alien 4. Dice Romulus, me suena, amos a una reinvención, reboot de Alien 1, algo que hizo Fede con Evil Dead. Sí, no sé. En Zahara dice que Homelander es Plutonian, el demente irredimible. Y nadie se acuerda de Irredeemable. Claro que me acuerdo, de hecho, justamente estoy aprovechando, no están listos para saberlo, ya lo había yo recomendado aquí, esta aplicación de Global Comics, con X al final, de Comic Indie, y esta semana me la he pasado leyendo Irredeemable, porque lamentablemente no terminé la serie en su momento, entonces la ando releyendo. ¡Qué bruto, qué buena es, mano! ¡Qué belleza! ¡Qué logradez! ¡Qué super historia! ¡Qué super personaje! ¡Qué super momento! O sea, cada número es un trancazo. No, qué bruto. Estoy muy contento de reencontrarme con el Plutonian y con Mark Waid, que además ya tiene 20 años esa madre, mano, también. O sea, ya, bueno, creo que tiene 15, pero ya tiene un ratote de Irredeemable. Fíjate que yo también esta semana me acordé de Irredeemable, pero porque estuve sacando comiquitos y tengo una colección de números uno en español, de estos de cómics de licencia, justamente. Me salió el Irredeemable 1 de Boom de Bruguera. Y mira tú, ¿te acuerdas sí, de Bruguera, el intento de Bruguera mexicano? Justo, que también ese tiene que también como 10 años, 11, 12. Una cosa así. Sí, ya tiene rato. Estaba raro. Ese editorial. Sí, fue un proyecto muy, muy curioso, por decirlo menos. Claro, usted dice. Sí, pues de hecho trajeron bastantito de Hellboy. Sí, se lanzaron con todo. Traían Hellboy, traían Conan. El Conan de Busiek. Traían Irredeemable. Traían los Just Imagine de. ¿Sí eran Just Imagine? No me acuerdo. No, los de Stan Lee. No, los Just Imagine eran de DC. Era Pero el universo de DC que creó para Boom. Que está pinche, pero lo sacaron. Ahí estaba. Pero era Stan Lee. Está coordinado por Mark Waid. Hasta eso, Mark Waid de hecho escribía uno de los títulos. ¿Qué más trajeron? Trajeron Tortugas Ninja, trajeron Danger Girl. Danger Girl. No, y del universo de Hellboy trajeron BPRD, trajeron Hellboy y Hell, trajeron varios. Quien sacaron varios one shots. De pronto creo que por ahí estaban queriendo sacar Doctor Who y Star Trek, ya nunca supe si lo sacaron o no, pero me llegó el rumor de que andaban por no sacaron, recuerdo que sería. Pero sacaron varias cosillas ellos interesantes. Juan Carlos, usted dice que traiciono como vale, aunque me justifique diciendo que es por el bien de la trama. Y también en Sahara nos dice que gracias a la mole, Mark Waid, autografió mi Irredeemable y mi Kingdom Come. Y dice que Romulus le recuerda Aliens con mariscos debido a que la marisquería de mi casa y donde Eugenio Derbez hacía sus sketches de la familia Peluche se llama Romulus. Nice. ¿Algo vas a decir, Francisco? Nice. No. Oye, como yo no sabía que sí me iba a gustar el tráiler de Romulus, no sabía yo que me iba a gustar y dije, ay, bueno, pues lo voy a poner ahora. Si me voy a poner a ver esta cosa, yo lo voy a poner a ver el tráiler de Venom, el último viaje. Es la tercera película de Venom. Ya la neta ni me acordaba que ya y salía este año. Y pues es eso, ya sale y hay tráiler nuevo. Y no sé si ya lo viste tú. No, ¿Tú crees que ya vi un tráiler de Venom, Valentín? O sea, de verdad, con cara seria, ¿tú crees que ya vi un tráiler de Venom? No, y yo tampoco lo he visto. Mira, la primera no me gustó. Y la segunda menos. Entonces, ¿qué es lo bueno de la primera? Aquí, ¿qué estamos haciendo aquí, Valentín? Vamos a burlarnos de la última película de Venom, a ver con qué sale los de Sony esta vez. You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When? What are you? We are. We are Venom! We are. Venom! No. Oh! Yeah, we. We are. Venom. We're gonna need to work on that. Delicious! You take me to all the finest places! I need time, love. We always knew it was impossible. Ay, ay Dios, ay Dios. ¿Qué? Masacrando a David Bowie. Sure, let's go get him. Oh, shit. We are fugitives. On the run, in the shit. Beyond the tree, my friend. You mean it? No! Eddie Brock! This is chess! Hello! There has to be a reason they're after us. Eddie, my home, has found us. Jesus Christ! There's an army coming that cannot be beaten. As long as Venom lives, everyone, everything will end. We may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. Be honest with me. How fast do you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out! Ay, güey. Sí, Perdón. Perdón. Lo del caballo menos me gusta, fíjate, lo que es peor. Ok. Pero bueno, creo que no más. Ay, neta, me disculpo contigo y me disculpo con el chat. Eso me pasa por... Con el chat, con la audiencia. Hay gente que nos ve y que no está en el chat, no seas así. Su culpa porque están viendo que ahí dice que vamos a hablar de esto y no le adelantaron. Su culpa. Con ellos no me disculpo, fíjate. Tuvieron la oportunidad de adelantar. También hay gente que nos está viendo ahorita que no comenta en el chat, no seas así. No puedo adelantar. Con ellos sí me disculpo, con la gente que nos está viendo en vivo y que nos está comentando, me disculpo con ellos. Me disculpo también con la gente en podcast. Exacto, porque se acaban de aventar y un montón de ruidos de Eddie. Y no aparte, nada. ¿Por qué ponen ese chiste? El chiste es malísimo. ¿Por qué lo ponen aparte? Pues porque. Bueno, probablemente porque no tienen nada mejor. Hasta ponen la aparición de la tienda. Imagínate si esos son sus highlights. Exacto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Fíjate que el buen Federico Blee tiene un comentario al cual tengo que hacerle, darle toda la razón. Para mí, una de las muchas fallas de Venom es Tom Hardy, que es un actorazo, pero no está carismático. No es un actor que lleve personas a la sala. Y ¿sabes qué? Creo que tiene toda la razón. Creo que Hardy podría haber hecho un gran Eddie Brock, pero en una película del Hombre Araña. Como antagonista sería un gran papel. Como protagonista tiene toda la razón, tiene el mismo carisma de una pata de elefante, y la neta es que desde la primera pues no te dan ganas de que te caiga bien ese muchacho. Dice Oscar que la trilogía de Venom va a pasar sin pena ni gloria. Dice, como que salga Null, me doy por bien servido, y es un pecado poner en ese rolón en esto. ¿Verdad que sí? Esa fue mi queja, o sea, ay Dios mío, Space Oddity en esta cosa así tan... ¡Ay, Dios! El Ben Golden dice que él sí, le ha parecido que han estado extrañas las películas de Venom, pero le dieron ganas de ver la tercera. Qué bueno, que más poder para ti, mano. O sea, al final del día tengan en cuenta que esta es mi opinión y la de Valentín. Por si hay banda a la que le gustan y le disfrutan, qué bueno, la neta es que para eso son estas cosas, para que se disfruten, ¿no? Don Steiner llega y dice que Venom es la mejor rom-com. Y sabes qué, si se fueran por rom-com, no molestaría, yo creo. Pero no, no. Kiki Monique dice: Venom es el rápido y furioso de las películas de cómics. Disiento, porque hay películas divertidas de Rápido y Furioso. No voy a decir que son buenas, pero hay películas divertidas. We are Venom, porque ¿por qué nos haces esto? Dice Amy. En Sahara, ¿por qué se llama Venom el último baile? No lo entiendo. Dice, ¿y por qué quiere tener sexo con el caballo? Bueno, el caballo nada más lo cubre con el simbionte para utilizarlo. Creo, si tiene sexo o no, pues ya. Veremos. Y el último baile, pues. Creo, pues te están dando a entender que matan al personaje aquí. Probablemente no lo matan y es un giro. Pero a lo mejor ya Tom Hardy ya no quiere seguirle en este chisme. Pero sí se ve bailando, sí se ve. Ahí sí no puedes decir que hay publicidad engañosa en ese título. Pero no sabes si fue su último. Bailando. Pero sale bailando. O sea, mínimo de las dos cosas que te prometen, una es esta. Mínimo, ¿no? No como el almuerzo desnudo. ¿Estamos de acuerdo? Golden dice, con que haya más cosas absurdas como el caballo Venom, creo que estará medianamente disfrutable. Kiki Monique dice, nunca entiendo los trailers de ahora que empiezan con un pre-trailer, es como si el trailer tuviera trailer. Sí, ey, yo también lo pienso. A lo mejor es porque estamos viejos, no sé. Es para la generación de TikTok. Y también dice, tal vez se rompe la pierna y ya no puede bailar. Emi dice, drinking game shot, cada que Venom diga, se chinga la rodilla, por eso es el último baile. En Zahara dice, Tom Hardy no tiene la culpa, el culpable es Sony, que no entiende. Y aún no ha visto Venom 2. Yo tampoco, fíjate. Alejandra Herrera, recuerdo que el simbiote siempre deja un pedacito de él en todos lados, o los que se les meten. Ah, qué caray, me recuerda a alguien que yo conozco. Pero, ¿qué iba yo a...? Vete dos comentarios arriba a ver si me acuerdo qué iba yo a decir antes de que me interrumpieran. Uy, si perdón usted. Vale. Tal vez se rompe la pierna y no puede bailar. Francisco Reséndiz. No ha visto a Venom 2, pero que Tom Hardy no tiene la culpa. Ah, que no he visto ni Venom 2 ni Morbius, fíjate. Hasta el día de hoy he podido salir bien librado, ni Catwoman de Halle Berry. He podido librarme de esos momentos malos. ¡Ay, de Electra! Tampoco lo he visto. ¿Electra no la has visto? Esa sí es mala. No. O sea, las otras son malas. Y Electra es un punto más bajo, creo, todavía. Que Catwoman no vean Venom 2, dice Goldet. Francisco recién dice, Venom 2 la vi en partes mientras lavaba los platos. Y como las noticias. Sí. Básicamente. Y en otros comentarios, por acá nos decía. Me faltó uno de Federico Lee que decía: si fuera a salir Null, lo hubieran puesto en el trailer para que a alguien le importe un poquito. También lo creo. De hecho, está raro que no lo pusieran, pues. Creo, según yo, es como lo más interesante que ha tenido Venom en la vida. Oscar nos decía que Prometheus es muy bueno, es una joya infravalorada. Y me dio mucha hueva Prometheus. Y Juan Carlos dice que la maldición de Hellboy sí existe, se refiere a esa maldición que dice que editorial que publica en México Hellboy y desaparece, lo cual, o sea, sí, pero también Tucán no es como que Tucán y Bruguera tampoco es como que fueran esas editoriales que jamás van a desaparecer, ¿no? Exacto, pero Smash, ahora por lo menos Smash terminó de publicar Hellboy, y eso también hay que decir. Y mal que bien sigue existiendo. No publica cómics. Pero Editorial Televisa sigue. Ya no hables con tu amigo Giovanni porque sales adoctrinado. No, yo solo digo, existe. No podemos ser eso de Editorial Viz, por ejemplo. Creo. Ya no sé el estatus de vida ahorita. Enzarjara dice, no creo que salga Null en esta película, y Emi dice, el mini trailer es para los anuncios, por esos primeros 5 segundos en los que no se puede sentar en YouTube, es un, no nos esquipes, te juro que está chido el trailer completo. Oh, buen punto, te digo que es para la generación actual. Juan Carlos dice que se llama Smash y en efecto sigue existiendo. Y no, se llama Editorial Televisa. Smash es un sello, pero la editorial es Televisa. Nunca me gustó que dijeran Smash la banda porque es como, no sabía que es Televisa, o sea, no sigue siendo Televisa esa cosa. Pero bueno, también dice, existe Smash sin Hulk, este mundo está loco. Y Alejandro Llorena, ay no mames, Valentín, en ese caso hasta Smash Manga sigue ahí. Exactamente. No, esos son sellos. La editorial existe. No, tú y Juan Carlos hoy están peleando una pelea perdida, la neta. Escogieron una colina muy extraña para morir. Sí. La editorial sigue publicando. ¿Qué quieres que diga? Doctor M dice, de las películas de Marvel, Sony, la de Morbius no la vi. Fui a verla al cine y por fallas en la sala la función se canceló y me dieron un boleto para verla después, que usé para ver Doctor Strange, que fue una gran idea, doctor. La neta, sí. Qué bueno. Y saludos, que yo no lo había visto por aquí. Y entonces saludos y bienvenido a este lupanar. Ojalá te la pases bien. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ya que estamos con este mame de Venom y del Sony y demás, hablemos un poquito del caso de Madame Web, que en Estados Unidos se ha convertido como en un... No voy a decir que es caso de estudio, o sea, tampoco es para tanto. Pero sí resulta que la estrenó en Netflix el mes pasado en Estados Unidos. Y la está rompiendo, está teniendo muy buenos niveles de vistas, por lo menos. Digo, no sabemos audiencia o no sabemos también si la gente nada más la puso y se fue a lavar los platos, pero vamos, la gente sí ha estado dándole play a Madame Web en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica se va a estrenar en Max este mes, según yo es a mediados de junio o finales de junio que llega a la plataforma. Entonces, quienes no han visto Madame Web podrán echar el ojo ahí si es que quieren. A mí la verdad se me pareció de estas. Y no es tan mala como yo esperaba, pero definitivamente no es una buena película. Esa no es una ventaja. Yo creo que un poco lo que está pasando es como el efecto de que como si te hubieran contado un accidente de auto, ¿no? Que la poca banda que la fue a ver dijo, no, está horrenda, está bien curiosa, mano. Y la banda dice, pues yo quiero ver ese accidente de coche. Entonces ahora que lo tiene a la mano dice, voy a ver el accidente de coche. Y ya para poder comentar el accidente de coche con sus otros amigos que vieron el accidente de coche. Sí, no, definitivamente es probable que sea un caso así. O sea, el morbo, pero tengo morbo por verla, pero no lo suficiente como para pagar por verla. Entonces ya tengo el servicio y pues aprovechamos para verlo ahí. Que también te diría que es una buena película para streaming. La bronca es que luego no tienen presupuesto como para películas. Bueno, no te creas que últimamente le meten lana también a esas peliculillas, ¿verdad? Pero digo que serían como la versión actual del home video. O al menos así es como lo veo yo. De las películas de Hallmark. Algo así. Pero bueno, pues ahí está ese chismecillo nada más para que lo tengan ahí. Si no han visto Madame Web y le quieren ver, pues llega este mes a Max. Y pues el hecho de que en Estados Unidos pues no le está yendo mal. Al menos en Netflix. Que también, esa es otra cosa que tienen, que va a ser la de los fracasos de cine y la fregada. Y, o sea, sí es cierto, pero las películas siguen dando después de. O sea, tienen que verse un poquito, tienen que tener un poquillo por ahí, pues que si se puede o no se puede, si se va a sacar un poquito más o no. En este caso, Sony lo que hace es, al no tener un streaming, creo que Sony es de las productoras que está sacándole más jugo justamente a este formato, porque lo que hace pues, es rentar sus películas. Entonces tiene revenue de cine, de formato físico ya es menor, pero a falta de televisión por cable o de HBO o televisión abierta, bueno, también llegará a televisión abierta en algún momento, ¿no? Pero por lo pronto, pues, en Netflix en algunos lados, en HBO en otros y demás, y pues ahí saca algo de lana. Extra la película. Emi nos dice, película X que le fue mal en taquilla, le va bien en streaming, no sé cuántas veces ha pasado y seguirá sucediendo. ¡Huevéate! Kiki Moniki dice que su esposa vio el trailer de Madame Web y le llamó la atención. Si la ve, les diré si le gustó. Igual es otro mercado. Muy buen punto, don Kiki Moniki. Y también dice que es un logro para Madame Web, que no le pasó a Morbius al llegar a la plataforma. Buen punto. Sí, cierto es. Federico Gris dice que los termino de ver en el recalentado. Un saludo a ambos dos. Un saludo, mi querido Federico. Descansa, compadre, y pues acá seguimos echando el chisme. Armando nos dice, no es mala, pero a la gente le gusta exagerar. Y solo porque no apareció Spidey y no salen trajes de superhéroes, ya dicen que es mala. Yo no me diría que es buena, Armando. Pero entiendo el punto. De hecho, me pareció una película, está situada creo en el 2002 o 2004, una cosa así, y sí justo me pareció como una película, ahorita se podría decir que es una película de época, ¿verdad? Algo así. Pero sí me pareció una película que hubiera salido en aquel tiempo. Una película de aquel tiempo, sí. Sí. Madame Web está situada en el 2004. Entonces, digo que el feeling de la película me pareció como, o sea, salió en el tiempo en el que salió Ghost Rider o Elektra o Gatúbela. O sea, como que sí tiene ese tipo de película de superhéroes de inicios del siglo. No, sí. Es a favor de ella. Sí, no es para mí, no. Madame Web no sirve sin Spider-Man, dicen Zahara. Juan Carlos Gutiérrez dice, ignorando olímpicamente mi comentario, David, no, Juan Carlos, ya te he dicho que yo me voy como por bloques, por personas, y todavía no llegaba a ti. Por ejemplo, otro comentario tuyo es, es la hora de huevear, por cierto, y también dijiste, de hecho, ya te estoy apoyando, Francisco. Porque dice, se llama Smash, y en efecto sigue existiendo, y seguro vida existe en papel, pero no como negocio. Y decir, seguro pero vida por ahí, existe por ahí, pero no como negocio, porque Manelik ya publica sus novelas de forma independiente, mismos que le distribuye Kamite, es decir, Viz perdió hasta la distribución. Pues es que también esa es la onda, o sea, aunque no se puede decir que Kamite sea Viz directamente, la banda que está en la cabeza de Kamite, pues era la banda que estaba en las cabezas de Viz, entonces, con la excepción de Paco Jiménez. Pero fuera de eso, sería prácticamente ahí, y pues obviamente aprovecharon los contactos y los conocimientos que trajeron de Viz, y por eso también se quedaron como una parte del negocio de Viz, ¿no? Sí, sí, sí. Emi dice, se arma la petición para que metan a Hulk en Smash Bros. Ups. Y Alejandro Herrera, TVG también sigue entonces. No, porque TVG como Smash, solo fue un sello. Entonces que le pusieron, mira, ahorita nos llevamos, sí. Pero la editorial como tal sigue siendo Televisa. Y a diferencia de Editorial Viz, Televisa sigue publicando. Ay, ya, deja de morir a Televisa. Y no solo cómics, de hecho no, ya, lo que no publica son cómics, pero sigue publicando. Es lo único que digo. Ignorando como vale, dice Yarena. Y Doctor M dice, Madame Web es para pasar el rato, no es tan mala. Kiki Bonique, se viene una carrera de Ghost Rider a caballo con el Venom caballo. Fíjate que estaría chido una cosa así. Bueno, por lo menos sería divertido verlo. Pero pasemos a otro chismecito. DC anuncia Batman The Long Halloween, The Last Halloween. Lo cual me parece, híjole, no sé qué pensar de esto todavía. Sí está involucrado Jeff Love. Y pues eso, o sea, es que estoy poniendo acá los timestamps y luego me pierdo un poco, disculpen ustedes. Va a estar involucrado pues, con distintos artistas, trae portadas de Tim Sale, no sé, cruzadas, no sé si sea un proyecto que ya tenían por ahí antes, pero básicamente pretenden celebrar el legado de Tim Sale en esta nueva serie limitada, o eso es lo que anuncian. El cómic que lo vas a la preventa o la preorden, como se llama, la vas a poder poner a partir de este miércoles, bueno, del 14 de junio, no sé si es miércoles, pero a partir de este 14 de junio ya vas a poder hacer tu pedido en las tiendas de cómics y va a estar a la venta el 25 de septiembre. Entonces, pues ya veremos cómo le va a este chismecito, que no sé, Francisco, si lo traías por ahí en el radar. No, me estoy enterando y la neta es que como contigo yo tampoco sé qué pensar. Me queda claro que para DC es una forma de sacar dinero, eso me queda absolutamente claro. Muy probablemente también para Jeff Love, pero sí me parece triste que se esté como tratando de aprovechar de la sensible pérdida de Tim Sale. Pero igual está bueno, habrá que esperar a leerlo al final del día, pero creo que explotar la idea de un Halloween sin Tim Sale a mí me parece pues de mal gusto. Dicho eso, insisto, habrá que leerlo y verlo y ver qué pasa con el cómic. Es que sí queda un poco esa sensación, ¿no? O sea, digo, la mayoría de estas miniseries entre Jeff Love y Tim Sale nos queda un poco la sensación de que Tim realmente le ayudaba mucho a Jeff en el guión. O sea, como que sí, no eran como guión y dibujo, sino que realmente era el equipo creativo. No, de hecho, ellos lo dijeron en varias ocasiones, que la dinámica que tenían era más de co-creadores de la historia, más que guionista dibujante. Entonces, pues ya está extraño, pero de nuevo insisto, o sea, no es algo que per se me tuviera que sorprender. O sea, una compañía transnacional buscando ganar dinero y un autor buscando pues, pagar su renta, tampoco es como de, ay, Dios mío, me voy a cortar las vestiduras, qué bruto. No, a mí me parece un poquito de mal gusto, pero sí que estoy bastante dispuesto a darle un chance al cómic, igual está bueno, entonces veremos qué ocurre. Pues bueno, va a ser una maxiserie de 10 partes que va a continuar la historia que iniciaron en The Long Halloween Special de 2021. En el primer número Love va a estar acompañado por Eduardo Rizzo, con color de Dave Stewart y Richard Starkings en las letras. Y el arte para futuros números de la serie será proporcionado por algunos de los mejores artistas, o eso dice al menos el boletín de prensa. Incluido Klaus Johnson, Mark Chiarello y otros que se nombrarán más adelante. Bueno, la verdad es que Eduardo Rizzo es un artistazo, ¿no? No es la primera vez que entra al quite en una situación así, pero pues qué bueno que eligieron un buen artista. Dave Stewart se mantiene, lo cual también me alegra, es un para mí es mi colorista favorito. Entonces, pues qué buenazo, ¿no? Según Jeff Love, este es el regalo de despedida que Tim Sale le hizo, porque él ya habían hablado de contar este último capítulo después de The Long Halloween Special, que sirve como prólogo para este misterio lleno de acción de 10 partes. Chan, chan, chan. Pues ahí está el chismecito. Y te digo, o sea, te incluyen por ahí portada del buen Tim Sale. No, no sabemos qué tan avanzado estaba el chisme, creo que todavía no han hablado de qué tan avanzado estaba el chisme, pero pues ahí está, The Last Halloween, ahora en septiembre. Tan, tan, tan. Y ya que estamos en los cómics, bueno, algunos comentarios que seguramente habrá por acá. Alejandro Elena dice: no te preocupes, Francisco, como Jeff Lloyd, cuando Vale se vaya al gabacho a la pizca, te va a reemplazar en la covacha. ¿Cómo? No te preocupes, Francisco, como Jeff Lloyd, cuando Vale se vaya al gabacho a la pizca, te va a reemplazar en la covacha de Long Noticias. Pues si ya lo ha hecho y no se ha tenido que ir a ningún lado. Ya me fui a Durango, pero aparte, si yo me voy a la pizca, pues más bien Francisco es el que me va a reemplazar. No, pues no, porque no es mi changarro. Dice Félix: ah, caray, acá andan, saludos. Y dice: yo le he escrito algo bueno después de la cosa de Ultimátum. Ay, Jesús. Después de Ultimátum, pues no, ahorita no me acuerdo de algo, probablemente. Y si me presionas antes, tampoco es que mucho, ¿eh? O sea, recordemos que hizo Ultimates 3, que es vomitiva, y otro par de cositas ahí bastante cuestionables. Ha hecho cosas buenas, ¿eh? O sea, tampoco se entienda que lo odio con el Jarocho, que es de estos que me burla cada rato, pero es que Ultimates 3 y Ultimátum sí son muy bajos. Sí, la neta. Sí, lo merecen, la neta. Oye, pero pues hasta el chisme, esta semana salió ya un tráiler de DC Absolute Power y ya anunciaron un poquito más o menos de qué va. Vamos a checar este comic book trailer para arrancar el tema. chan, chan, chan. Pues ya viene, dice Schlossbauer, que ya sabíamos que estaba a cargo de Mark Waid y Dan Mora. Y básicamente lo que se revela esta semana, bueno, no sé si se revela esta semana, yo no sabía que eran cuatro números nada más del evento de verano, a cargo de Mark Waid y Dan Mora, creo que ya lo había dicho. Y el chisme es de que Amanda Waller gana y básicamente lo que hace es quitarle los superpoderes a los personajes de la Liga de la Justicia. Entonces ya los vemos ahí, incluso con otros trajecillos, rescatan el traje negro de Superman después de que regresó de la muerte, porque a parecer a la gente eso le gusta mucho ese traje a la raza. O sea, que bueno, no digo, no tengo nada en contra de que les guste, nada más se me hace curioso. Y pues eso, o sea, básicamente es el chisme de la serie que se dio esta semanita. Más allá de Dan Mora, Francisco, ¿qué te parece este cotorreo? No me censures, déjame babear en lo que vimos, porque qué bárbaro, qué bien se ve el arte de Dan Mora en este pequeño tráiler. La neta es que incluso se ve una evolución de su estilo, que ya de por sí era muy sólido, y acá todavía se ve más impactante, con más detallito, con más ondita. Muy bien, la neta es que yo lo veo muy bien. Habrá que ver, de nuevo estoy leyendo Irredeemable, entonces ahorita estoy en una etapa en la que yo confío en Mark Waid prácticamente a ciegas. Entonces habrá que verlo. Yo la neta es que la idea me parece interesante y estoy totalmente abierto a leerlo en cuanto pueda. Entonces veamos qué ocurre. Y me gusta la escena donde se ven todos reunidos con trajes distintos que no tienen poderes. Me gustó también bastante. Entonces habrá que ver qué ocurre, de qué se trata, cómo lo ejecutan. Parece ser que tiene que ver con la culminación de todos los planes de Amanda Waller después de... Ahí. Quiero decir Infinite Frontier, pero creo que fue después. No, creo que en Infinite es Frontier. Dawn of DC. Exactamente, de Dawn of DC para acá. Uh-huh. Está culminando ya lo que trae Amanda Waller entre manos. Entonces veremos qué ocurre con esta serie. Yo la neta no puedo decir que me emociona, pero sí estoy muy dispuesto a echarle un ojo, y se ve chidita, habrá que esperar. Sí, de hecho están agarrando varios varios personajes, así como Amanda Waller, también la Trinidad del Mal, que es a la que le llaman, está conformada también por Failsafe, que tenía, bueno, creo que ya no está Surenar dentro del Failsafe, pero es más o menos en lo que va ahorita la historia de Batman, pero pues este personaje que ya tiene varios numeritos que Chip Zdarsky, no sé si lo introdujo a Surenar, sé que no, pero creo que Failsafe sí, la idea de Batman que estaba ahí como, tal cual como un Failsafe, no como su red de seguridad, en caso de que Batman ya no pudiera seguir, pues se iba a encargar de continuar con la batalla. Y luego también viene la reina Brainiac, que es una versión femenina de Brainiac, que acaba de salir apenas ahora durante el crossover de House of Brainiac de Joshua Williams y Rafa Sandoval. La verdad todavía no lo leo, pero como que son par de líneas argumentales en los cómics de Batman y de Superman que van a desembocar en Absolute Power, que arranca iniciando julio, creo que el 2 de julio es cuando empieza este eventito. Entonces ya veremos a ver qué tal le sale. Tú confías mucho en Mark Waid, dices. Hasta ahora, o sea, a ver, de nuevo, y lo he mencionado cada vez que hablábamos en los domingos de la semana, por ejemplo, de World's Finest, que me parecía muy bueno, me gustaba mucho, tenía todo lo que tenía que tener para que me gustara, pero que me estaba faltando algo, que ahí había en la maquinaria algo que me faltaba ese clic nada más, ¿no? Que sí lo tenía, por ejemplo, Sotap en Brave and the Bold, por ejemplo, Sotap en Superman, en fin, pero por ejemplo, Shazam me encanta, creo que es de lo mejor que he leído de Captain Marvel en muy buen rato, y pues bueno, en general me ha parecido bastante sólida su última etapa en DC. Entonces estoy totalmente dispuesto, y de nuevo, y además ahorita estoy leyendo un clásico absoluto de su pluma, y cada número es un recordatorio de que este carnal tiene un oficio envidiable, entonces sin duda alguna. Y bueno, y de nuevo, Dan Mora, es que ve qué belleza, Valentín García, ve qué hermoso, ve qué chulo. Pues dice Armando que él no puede tomar en serio un evento que tiene como villanos al Batman robot invencible, malvado, poseído por una parte de la mente de Bruce, que quién sabe cómo le hizo, cuyo poder es el guión. Ay, a mí sí me está gustando. Voy retrasado, me quedé con el Joker Year One, que creo que salió en febrero. Entonces no he leído los últimos 4 meses del título, pero a mí sí me está gustando lo de Chip Zdarsky, se me hace muy muy divertido. La neta, desde el momento en el que... ¿En qué te quedaste? No, sigue, sigue, por favor. Yo desde el momento en el que Batman entra desde el espacio con su calzón para taparse la boca, básicamente, a mí me ganó. O sea, para mí fue, ok, ya sé cuál es el tono de este cómic, me lo voy a tomar así como tal, porque juega mucho entre lo serio y lo ridículo, que me encanta ese tono ambiguo que maneja Chip Zdarsky, y yo sí estoy dentro. Pero puedo entender que no. Sí, yo me quedé cuando regresó de su viaje por las tierras alternas, y ahí fue cuando me paré, pero también me estaba gustando. Creo que a mí, yo no disfruto tanto la parte tirada a la exageración que tú mencionas, pero aún así me estaba gustando, la neta. Sí, entiendo el quiero porque sí está un poco más allá, pero bueno. Creo que este comentario de Félix ya lo había leído, que dice que acá dan saludos, pero me acordé, Félix, ya te habíamos mencionado antes, fíjate nomás, aunque no estés aquí con nosotros sí pensamos en ti. Don Kiki Moniki, de Last Halloween, Batman se convierte en cristiano y ya no festeja las fiestas. Y el que le disparó a Superman y le pasó, le cuenta a sus nietos y no le creen. Ah, por el trailer, que sí, el que le dispara a Batman, claro. Y creo que está saltando, no te está saltando un comentario que alguien preguntaba. Dicen Zafara que le gustó Ultimatum como cierre. Juan Carlos Gutiérrez dice: Jeff Love ha escrito él solito. Ahorita llegamos a eso. Jeff Love ha escrito él solito algo bueno. Díganme 5 títulos. Básicamente está sacando el ñoño Cart, Juan Carlos Gutiérrez. A ver, 5 títulos. Está diciendo, a ver, demuéstrenmelo. Les lanzo un challenge. ¿Cuál? Superman Batman, está bonito. Ajá, a mí Superman Batman me gusta mucho, lo puedo defender bastante, bastante bien. Y su etapa en Batman, digo en Superman, no la de Batman, no, la de Superman, cuando estaba con Joe Kelly, Steven T. Siegel, y no me acuerdo quién era el cuarto. ¿Quién es? No es más quién era el dibujante, pero el escritor. Porque eran cuatro, uno por título, eran Yellow, Joe Kelly, Steven T. Siegel, y no me acuerdo quién era el cuarto. Pero en esa etapa tuvo números más buenos que malos, aunque tampoco son extraordinarios, pero fue una etapa bastante sólida de Superman. Y mejor que la del inicio de los 90. Sí, totalmente, sí, sí. Y que lo que se me hizo muy curioso justamente a Jeff Love es que estuvo en esta etapa en la que básicamente llevan a Lex Luthor a ser el presidente de Estados Unidos, y luego Jeff Love dice no, vamos a regresarlo a que sea el científico loco con traje y armadura. Ey. Y ya se veía venir, o sea, antes de él ya hubo un par de intentos de llevarlo por allá. Hubo uno en Marvel, pero no me acuerdo ahorita cuál, que también estaba bastante chido. Pero sí, a 5 no llego, pero esos los puedo mencionar. Sin bronca. Dice el buen Axel Alonso, creo que decías, que la vez en el chat comenten quién es el más inútil de la liga sin poderes. Y Kike Monique, supongo que Flash, Batman sin superpoderes. Y también dice, yo creería que no. Ah, no, pero Emi le dice, mi primera respuesta sería Flash o Hal Jordan. Y luego pregunta, ¿las habilidades biológicas de Martian Manhunter se consideran superpoderes? A lo que Kike Monique dice, yo creería que no, ya que todos los marcianos lo hacen. Un buen punto. Félix Ferran dice, ¿los amamos de Waller? Cada uno diseñado para sustituir a un héroe. Los amazos será, ¿no? Los amazos. Sí, probablemente el autocorrector se lo cambió, pero probablemente sea los amazos de Waller. Sí, sí, sí. Armando, que eso y la nueva de Brainiac, que quién sabe cómo resultó ser mejor que su mismo creador. Bueno, si vas a crear algo, vas a crear algo mejor, yo diría. Y que, como dicen, hasta habilidades biológicas se los quitan como poderes para que la trama funcione. Eso sí, no sé, porque no he leído la trama. Perdón, pero es que esa clase de cosas surrealistas y medio forzadas no me laten. Tenía que sacarlo. Dice, ¿es más inútil? Bueno, buena pregunta. Yo diría que todos. Y Claudio dice, le dice a Juan Carlos, ¿a poco Manelli que es el que escribe los infames historias de Calimán? No, de hecho, el último número de Calimán, según yo, lo escribe el buen Carmix, pero pues no tengo chance de leerlo. Y los anteriores, no me acuerdo quién era el escritor. Pero no, el normal. Manelli que está en otra parte, yo creo. Ah, es que Juan Carlos decía que Manelli estaba escribiendo las novelas y dice que es el exterior de Biff y nunca tuvo relación con Calimán. ¿Quién sería el más inútil de la Liga de la Justicia sin superpoderes? Pues yo me iría por Barry Allen. O sea, estás más inútil en una pelea. Pues depende en qué pelea o de qué me estás hablando, porque Barry Allen, la ventaja que tiene a su favor es que es científico y tiene el pensamiento científico para recurrir a los, para tener los recursos adecuados para usar a su favor. Entonces yo creo que Barry Allen no sería tan inútil, igual que Hal Jordan, que tiene un entrenamiento militar. Yo no dije Hal Jordan. Pero, no, yo sí, no por eso, pero le estoy respondiendo a Amy, porque tanto ella como tú están muy equivocados. Porque no, Barry Allen no sería tan inútil. En realidad, o sea, decir en realidad, Barry Allen es científico y qué bueno para la pelea, yo creo que no va. Le voy más a Superman. Un entrenamiento policíaco. Y Superman, Superman es granjero y reportero, chavo. Granjero, justamente por eso. Granjero y reportero, y ya. Granjero nada más es, ay, cargo, mira cómo cargo la paca, y ya. Por lo menos tiene fuerza, pues, güey, de Barry, ¿qué va a hacer? Barry Allen sabe, tiene recursos de. No, es que tú, ay, no sabes recursos. El poder de la ciencia. Tú das el poder de poder recurrir a los materiales a la mano para crear oportunidades, fíjate. Ahora resulta. Si no, el más inútil es que el reto porque sería diseñador, claro que sí, eso sería súper inútil. Exactamente, exactamente. Y eso no te lo pelearía, así como tampoco te pelearía que Barry Allen, el científico. Estás mal porque no es inútil. Es forense, hombre. Claro que no. Va a recitar unos paracetamoles nomás. Ahí es más, te voy a buscar todas las historias en las que Barry Allen se quedó sin poderes para callarte el hocico. Ven. Además, es que si a Batman le quitas el poder del guión, se nos da un puchtazo. Y los demás son inútiles en combate gracias a sus poderes. Diana no sería inútil, por ejemplo. Incluso Hal Jordan creo que no sería inútil. Barry Allen tampoco sería inútil. El más inútil es Superman. El más inútil es Superman. Yo le voy mucho a Clark. Clark puede. Sí, Francisco, gracias, pero la cuestión es quién es el más inútil, no que sea inservible. Perdón, entonces no hablemos de Barry. Juan Carlos dice que Superman tiene conocimiento científico kriptoniano. Claro que no. Manelli que escribe novelas literarias en prosa, nada de ilustración, pero son malas, dice Juan Carlos. Me dice que Kyle, espérense, antes de la pelea, déjenme hacerles un rediseño de sus loguitos. Y sí, me acordé de los diseños de los logos que le hizo el ex contra la Liga de la Justicia, pero no tiene nada que ver. Alejandro Yarena, la familia Clark Kent votó por Morena para que le den dinero por talar árboles. Fíjate que no, votó por Morena porque se preocupan por su comunidad y saben lo que es mejor para Smallville, como lo ha demostrado la historia. Ahora vamos a ser sinceros, Morena ha quitado a Poderes a Procampo, entonces esa no sería la razón por la que votarían por Morena. Eso, por eso, porque saben que le conviene más a Smallville tener a Morena, por eso. Kiki Monique, adjunte meme Axel de Big Man Theory. ¿Acaso quieres iniciar una pelea? A mí se me hace que Kai rediseñó sus trajes. Y Flash es detective de homicidios y no es inútil, dicen Sabjara. Ahí está. Es médico forense. No, es CSI. No es médico forense, sí es CSI. Va a sacar huellitas ahí, ándale pues. Sí es CSI. Tiene un entrenamiento policial para que te lo sepas. De 3 semanas. Pero lo tiene, ya es más de lo que tiene Superman. Los paramédicos también tienen. Es más de lo que tiene Superman. RPC. Pues sí, ahí está, por eso no son inútiles, por eso. Pero no son médicos. Pero no son inútiles. Juan Carlos dice, el Éxito 78 parte del cartel inmobiliario. Acá había unos que me había perdido, creo yo. No, se leyeron todos. Pero bueno, algo así sería el chisme con DC Absolute Power. Traía por acá también que Marvel terminó la primera era de Krakoa, pero la verdad es que pues, no lo estoy leyendo, entonces nomás sepa que ya terminó. Vámonos con el chisme sabrosón. Los comentarios de los lanzamientos de Panini para julio 2024, que la semana pasada ya hicieron oficial algunos de los lanzamientos, que pues ya se veían venir, pero mira, ya están. Las dos horas sí. Y media, Valentín García. Vamos bien, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Es el último tema. Vámonos. De hecho, a mí se me hace una muy buena hora para tratarnos una horita y que nos quedemos arribita de la hora. Pero bueno, y como habíamos hecho la vez pasada, me parece que lo más ideal, lo más mejor, va a ser que nos guiemos en el trabajito de Sangre Mecánica, que la verdad es que te hace mejor chamba que otras. Entonces, para revisar el tema de los lanzamientos. Para la otra habría que invitar a Sangre Mecánica estos en vivos para que se nos une el chismecito, ya que nos colgamos vilmente de su trabajo. Mínimo que esté presente. Si no quiere, no lo pongo. Me estoy quejando, no estoy diciendo, estoy reconociendo y diciendo las cosas como son. Nos estamos colgando su chamba, ni modo, es la verdad. Eso no quiere decir que esté mal. Si quieres, pongo los de Panini. Oh, ya haz lo que quieras, Valentín García. Porque la verdad es que no estoy encontrando los de Sangre Mecánica. Sino... A lo mejor los tienen en álbumes. Déjame, voy a buscar en álbumes. Chan, chan, chan, chan. Ahí estoy en álbum. ¿Eh? Julio 2024, Panini, tal cual en álbumes. Lo cual tiene mucho sentido. Arranquémonos de atrás para adelante. Porque creo que sí es como va a estar más bonito el asunto. Porque anunciaron varios comiquitos de Star Wars. Para empezar, anuncian el final de Star Wars Yoda. Que van a ser dos tomitos. Y va a ser un comiquito de 90 páginas en 140 varos. Al menos son los precios registrados en el ICBN y están sujetos a cambio. Acá nos dice, pero ya, de hecho, creo que ya están los oficiales, ¿no? Si no estoy mal. Ya, después del en vivo lo subieron luego. Con sus precios oficialotes. Pero justamente el de Yoda parece que no está. Porque así pasa, ¿no? De hecho, está viendo que no está Reckless. O sea, estos no están en preventa. Nada más los anunciaron, pero no están en preventa. Es algo mal. Ahorita los que vayan a estar comentando, por si hacen algún comentario acerca de los cómics, no los voy a estar leyendo yo. Entonces, disculpen ustedes porque vamos a centrarnos en los chismes. La verdad es que esta miniserie no la leí, no sé tú, Francisco. ¿Tengo cara de ver cómics de Star Wars? Sí, suponía que no. De hecho, lo que sí sé es que el arco termina en el número 9 y en el 10 es como la despedida y es una historia aparte. También están leyendo el crossover Dark Joyce, que no tiene mucho que salió en Estados Unidos. Ya son los números 37 y 41 y es un cómic de 112 páginas por 150 baros. Igual, es que también luego, ¿cómo quieren que la gente se entere? Sale el especial Dark Droids, que es aparte del cómic de Star Wars, que es con la serie principal, es de Charles Soule, la serie, y el que sí me llama la atención, que por fin, que sí terminaron Reckless, porque como que teníamos la duda, estoy viendo, o al menos según el precio registrado en ICBN, salió el mismo precio que los últimos tomos, el precio caro de 339 pesos, por 144 páginas en hardcover. A este no le tocó ajuste de precios a la baja, entonces pues mira qué triste, me tendré que esperar a que esté en algún descuentito bastante coquetón, o a lo mejor ahí con Juan Carlos, para poderle entrar y completar mi saguita de Reckless, que batalló para que terminara, pero mira qué bueno que sí lo lograron. Fíjate que la semana pasada vi que tenían un descuentazo en panini.com.mx, entienda Panini, del 50% en varias cosas. Y dije, igual sí le entro algo de lo que quiero. Y justo lo que quería, que era el Omnibus de Uncanny X-Men, estaba agotado. Pero me hubiera salido en 1,000 pesitos, mano. La neta, ese precio sí lo pago. ¿Y si entraba? O sea, sí. Sí entraba, sí. Estaba marcado el descuento así. 1,099. Y Nel, y no estaba. Entonces fue de, maldita sea, porque ahorita está en descuento, pero no está, no tiene tan buen descuento. En Liverpool es donde tiene 30% de descuento, pero no está tan bien. Sí, este fin de semana está con 30% y creo que te incluye también meses sin intereses o cosas por el estilo. Sí vi la promoción de Panini, pero como decía, en cosas seleccionadas, la verdad es que dije, pues van a ser cosas que no me interesan mucho. No, sí, entraba un montón. De hecho, casi todo era cómic. Manga era lo que casi no vi que entrara, por lo menos en lo que yo vi. Pero cómic había bastante y eran buenos descuentos. El de Ultimates salía en menos de 1,000 varos. No me acuerdo qué otro vi también interesante. Pero ese de Ultimate ya no le entré. Habrá que estar al pendiente a ver si para finales de año hacen un descuentito similar. O más adelante, ¿verdad? También podría ser. Lo que sí está viendo. Bueno, como mencionas, ahorita está la venta nocturna de Liverpool con 30% de descuento, entonces pues ahí sí, pues no está tan mal el chisme, sobre todo porque ya hay algunos de los cómics que ya vienen con una reducción de precio, entonces ya es bastante más decente los comiquitos de Panini. Por el lado de los cómics de DC, arranquemos los cómics de DC con el World's Finest, que viene con, están agregando este temita de incluir una historia de Batman Urban Legends, lo cual a mucha gente no le está gustando. Esto no lo veo, fíjate, yo tan mal. Digo, me gustaría más que trajera dos historias de World's Finest, definitivamente, sobre todo porque van algo retrasados, considerando que ya están sacando el Night's Terror y otras cosas, como que estos se sienten un poquito desfasados. Pero 80 pesos por un comiquito, considerando que el gringo te sale un poquito más caro, pues yo no lo veo tan mal. Y nuevamente por los descuentos. Yo a esta altura de World's Finest no lo he leído todavía. Coincido contigo, la neta es que va World's Finest sigue estando muy bien. Yo también, igual que tú, no veo nada mal que pongan las historias sueltas de Urban Legends, sobre todo porque si no las sueltan así, pues no las van a soltar jamás, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, en los primeritos números que salió la primera historia de Chip Zdarsky de Batman, que está muy buena, y esa pues se ha perdido, o sea, ahorita no la encuentras tampoco, ¿eh? Hasta donde yo sé, en recopilados gringos, y pues es una pena, pero pues bien, la neta es que sí, como dices, 79 baros me sigue pareciendo caro, ya lo he dicho antes, pero con un descuentito, éntrenle, la neta vale la pena. Mark Waid está haciendo un muy buen trabajo, y pues Dan Mora también, que de pronto se campechanea con alguien más, pero los artistas que entran al quite no desmerecen, ¿eh? No son Dan Mora, pero no desmerecen. No, bueno, pues Dan Mora está cabrón. Del lado de Batman, el cómic va a ser de 64 páginas, sí están en 80 varos, y en julio van a incluir el Night Terrors 1 y 2, que es el arco completo del tie-in al evento del verano pasado de DC. Lo cual ya fue verano pasado. Sí. De hecho, es lo que te digo, Night Terrors está muy adelantado, o sea, está bien desde 2023, pero tienes cosas de World's Finest de hace 2 años. World's Finest ya va en el 25. Es que me sorprendió porque creo que fue el último que leí como ya de corrido, y es como de, chale, ¿a poco ya fue hace un año? Sí. Este de Batman, no recuerdo si lo leí, pero la verdad es que de Night Terrors pocos fueron los que me gustaron, entonces. A mí me gustaron varios, ¿eh? La neta. Yo sí recuerdo que me gustaron varios. Este tampoco lo tengo presente, pero sí recuerdo que me gustaron bastantes. Que no, aquí ya un cómic de 64 páginas por 80 varos no se me hacía nada mal. Está bien. 64 páginas. ¡Cómprenlo el descuento! Ah, no. Es que esa es parte de la estrategia rara que no entiendo, o sea, en cualquier momento, en cualquier caso, pues, si va a estar el descuento, pues yo me espero al descuento, o sea, en algún momento. Pero, por ejemplo, este lo podría comprar con un descuento del 15 o del 20% y no me daría tanto el codo. Hay otros que sí les diría, pues vencen el 25 o 30. Por ejemplo, como este del DC Pocket de año 1, que va a salir en 229 pesos. Que año 1 siempre tiene este problema, no importa la editorial. Como son solo 4 numeritos, se siente caro. Justo, sobre todo porque más o menos, o sea, el mes anterior tuvimos All Star Superman, que son 12 números y sale igual. Pero mira, mínimo ya es un precio medianamente razonable para el formato, ¿no? Pero si este es, si este va a ser el precio, ya no pueden argumentar que es por número de páginas, ¿no? Sí, creo que en el caso de DC Pocket no va a ser así. También tengamos en cuenta que el número de páginas de DC Pocket del otro lo tenían en 400, entonces probablemente estará el plan, y o a lo mejor no, a lo mejor terminaron acomodando ahí, porque también son 112 páginas por 230, es estúpidamente caro, considerando que ahorita los de 112 páginas están costando 130. Ay, de hecho, sí, o sea, incluso contando eso, no sé si le pusieron este precio pensando en compensar lo del All Star Superman, porque si lo compras con los... Siguen siendo decisiones que no se entienden, que están mal pensadas, que están mal planeadas, o sea, porque a ver, yo apoyo la idea de que haya un precio único por formato, a mí eso me interesa más que la onda del número de páginas, ¿no? Si el precio de este formato es 229 parejo, mira, me parece bien. No, bueno, o sea, no me parece bien el precio, pero me parece que al menos ya hay una coherencia en el formato, ¿no? En realidad, lo hemos dicho, el precio de este formato tendría que ser de $10 máximo, ¿no? Y eso convertido a México no me da 200 pesos, menos me da 230 pesos. Pero mira, pon tú que ya unificaron eso. Mi onda es, si eso lo pueden hacer aquí, no me pueden argumentar en ningún otro formato que la razón del alza de precios o de un precio alto es el número de páginas. Ya no tiene sentido. No, podrían cambiar la política, pero también yo no sé qué tanto convenga. Yo sé que a ti te convencería más eso, pero la verdad es que yo estoy un poco más a favor del precio por página. Justamente por cosas como año 1, pensándolo, transportando número de Televisa. El año 1 de Televisa de Hardcover salió en 400 varos, si no estoy mal. Que era el precio único de 300 pesos. Pero es que esa es la onda. O sea, si esa es la tirada. O sea, ahorita me conformo con que tengan un precio único por formato. Ya después que tengan. Pero tú ni compras en español, hombre. Ah, pues entonces ya me voy de tu programa. Muchas gracias, Valentín. No, pues. Que me permitiste venir a expresar mi opinión. Pero como mi opinión no vale, ya me voy. Muchas gracias. Ahora resulta que no podemos pelear. Ahora resulta, se va a salir. Dice Francisco, Juan Carlos, $10 pre-Sheinbaum o post-Sheinbaum. Pues mira, no sabemos. Ahorita vamos a ver si se aplica el armandazo o no, porque ya se tardó. Expulso como vale. No, yo no lo expulsé, se salió solito. No, Juan Carlos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy a esperar un ratito todavía a ver si va a regresar o no va a regresar. Ya regresó. Chan, chan, chan. ¿A verdad, ojete? ¿A verdad? Se siente feo, ya lo he hecho yo una vez y se siente feo. ¿A verdad, ojete? Pero pues qué, ahora no vamos a pelear. Vuélveme a quitar el valor de mis opiniones, ándale. Ay, ay, ay, ay, ay. Andas muy agresivo últimamente, Francisco. ¿Qué te hice? Tú eres el que anda muy, muy acá. Yo ahora resulta. Pues sí, yo estoy aquí explicando mi posición y tú, ni compres en español. Ah, pues entonces ya no digo nada, es lo que se te dé la gana. Mira, ¿para qué me quieres aquí? Ya me voy y ya, así de fácil. Si no vale mi opinión, ¿para qué la expreso? Y ya. Así. Juan Carlos, corriste al doctor y a todos los que has corrido. No, ya hemos explicado mucho lo de Armando. Ya nadie ha corrido más que a... Es más, creo que ni siquiera lo corrí al otro, pero claro, no faltaban. A mí se me ocurrió ya dos veces. Claro que no, Francisco. No, la gente cree que sí. Y si siguen esa actitud, van a ser tres. A ver, ¿qué dice Francisco? Ya no quiero. Vamos a tratar a Francisco así chiquito y bonito. A la que sigue, ándale ya. Expresa tu opinión y yo nomás te voy a decir, ah, sí, está chido y ya, dale. Ahora resulta que no podemos pelear. Nada más porque dije que a mí no me dio gusto que ganara Sheinbaum. Ándale. Viene. Cabrón, viene el Flash de opción Night Terrors, pero ya es el final de la etapa de Jeremy Adams. Vienen los últimos tres números de Jeremy Adams y el Flash 800. Qué mal que vayan a utilizar esta portada de Night Terrors. Creo que puedo entenderlo, pero Pues yo hubiera puesto la del 800, la verdad. Pero Francisco nomás vino y ya no va a opinar. Pues yo voy a opinar ya de las historias. A mí me gusta mucho el cierre de Jeremy Adams. De hecho, justo veía esta semana que felicitaba hace un año a Jeremy Adams de que terminaba una gran etapa en Flash. Y recuerdo que los dos números de Night Terrors no me molestaron. El problema es que vienen después de una gran etapa de Jeremy Adams. Pero, pues miren, ahí están. Qué bueno, el que quiera que lo compre, porque como yo no compro, pues ya, que hagan lo que quieran, ¿no? Y este está en 180, fíjate. Este ya está en un precio bastante decente. Ay, Francisco. ¡No mames, güey! ¿Neta vas a estar así? Pues, oye, si no te importa mi opinión porque no compro, pues ni modo ya. Tú di lo que quieras del precio y del formato, ya este es tu show. Date, Valentín García. Anda. Neta vas a estar así. Neta, que tú dijiste. Ya están diciendo, Francisco es como Brad, le dicen que no va a ser candidato dos veces y vuelve con el supremo líder. Pero no vuelve, ve, nada más, no está volviendo realmente. Y también dice Alejandro, dicen que también acepta cobachos corridos y repetidos, tal cual militantes del PRIAN. Voy a irme a no sé, a Mundo Geek o a ver a dónde, ya que me están corriendo otra vez de este lupanar, ni modo. Así es esto, es por etapas. Que se disculpe. Ya, pues me disculpo, sí, cierto. Félix tiene razón. Perdón, no, Francisco. No, de hecho, no, ya le dije chiquito bonito, fíjate. Dejaste absolutamente clara tu opinión acerca de mi opinión, ni modo. O sea, es que también dices, yo quiero esto, pero realmente. Yo estoy realmente diciendo mi opinión, yo dije, a ver, mi frase fue, yo me conformaría. Y yo no la puedo pelear. ¿Y compras en español? Ah, pues si estás invalidándolo con una Dominem, be my guest. Di lo que quieras tú del precio, del formato, la opinión que si vale, dátela. Yo voy a hablar, si acaso, de las historias. Adelante. Vámonos al que sigue, porque si no, no vamos a salir de aquí. Ándale, pues. El Superman 1 de Joshua Williamson, que trae del 1 al 5 y el anual 2023. Que trae también arte de Jamal Campbell, que la verdad el arte está bien chingón. Y yo recuerdo que esta historia sí me estaba gustando. Sí, yo también. Creo que me quedé por ahí del 4 o 5, pero me está gustando bastante. Creo que Joshua Williams me está haciendo un muy buen trabajo. Jamal Campbell, ni se diga. Aunque no es el Jamal Campbell de Far Sector, pero sin duda alguna también hace un gran trabajo. Pero a mí me está gustando. Sí, lo puedo recomendar sin bronca. Chan, chan, chan. Luego viene el Justice Society of America, que la verdad, este sí aparece un poco desperdicio. Trae el one shot de New Golden Age, el Justice Society del 1 al 6 y material de Stargirl Spring Break Special. Son 192 paginotas de Geoff Johns, básicamente relanzando el título este, pero si me preguntan, bueno, aparte que está medio aburrido, a mí no me está gustando, en Estados Unidos ha tenido muchas broncas de salidas, o sea, de hecho creo que van como 7 números nada más, o 9, una cosa así, entonces sí ha tenido muchos retrasos, y como que no va muy, pues más o menos lo que le pasó con Doomsday Clock también, que el güey empezó con algo y de repente toda la línea se le adelantó y ya tuvieron que cambiar cosas. No sé si esto lo leíste. Me quedé en el segundo número y la neta es que ni me acuerdo así de entretenida estaba, y la verdad es que le traía muchas ganas. Geoff Johns escribiendo a la Youth Society parece algo muy natural, sus dos etapas anteriores me gustan mucho y el artista también me gusta mucho para esta serie, pero lamentablemente ni me acuerdo. Yo leí los primeros dos, pero no me acuerdo. Gracias acá, Juan Carlos. ¿Qué opinas del precio de Superman, Francisco? A mí sí me interesa tu opinión. Ah, luego te la platico, mi estimado Juan Carlos. Ya en privadito tú y yo platicamos, no pasa nada. Pero pues ni modo. Light Terrors de Wonder Woman, que realmente va a estar el 799-800, de la Mujer Maravilla de Becky Cloonan y el otro cuate. El Wonder Woman, Night Terrors. Sí, Night Terrors 1 y 2 y el Night Terrors Shazam 1 y 2, que está muy muy raro este tomo. Shazam ni siquiera está escrito por Mark Waid y con arte de Dan Mora, este es otro equipo creativo, y está enfocado en Mary Marvel y no en Billy Batson. Los de La Mujer Maravilla, la verdad es que no los leí, me estaba dando mucha hueva todo lo de Becky Cloonan, nada más empecé a leer la de Mujer Maravilla después de Tom King, y parece que están saltando, bueno, no parece, están saltando una parte, pero todo básicamente todo el arco de Becky Cloud no va a llegar acá. Entonces, la neta, yo diría que no se están perdiendo de mucho. Pues sí, he visto gente que está diciendo, ¿por qué no lo están leyendo completo? Yo estoy a favor de que lleguen. Yo, la neta, voy a empezar directo con Tom King. Me ha saltado estos, pero pues hay gente que sí quiere leer estos tie-ins. ¿Leíste algunos de estos? Sí, coincido. La parte de que la etapa de Becky Cloonan y su marido a mí no tampoco me gustó mucho, a pesar de que los primeros números los reseñamos muy bien en la covacha. El arte estaba muy bien y la verdad pintaba para mejor, y poco a poco se fue perdiendo un impulso muy, muy feo. Pero recuerdo haber leído el 800 y recuerdo que me gustó, sobre todo porque es de estos números que viene con varias historias de varios creadores en las distintas etapas del personaje, y eso está chido. Y trae como un preview, hasta donde yo recuerdo es el que trae el preview que causó polémica de Tom King, y que muchos decían que Tom King no sabía escribir a Wonder Woman y que qué lástima. Pero a mí me gustó, creo que trae lo suyo. El Night Terrors de Wonder Woman no recuerdo haberlo leído, pero el de Shazam estoy casi seguro que se lo leí y que sí me gustó. Estaba lindo, pero sí está así como... Dice Emi que no es tan raro porque con Last of the Revenge of the Gods también juntaron los números de la Mujer Maravilla con Titans de Wonder Woman y de Shazam. Pero es que ahí sí tenía algo que ver. Sí, aquí sí siento que nomás los aventaron y ya. A lo mejor no tenían dónde meterlos de Shazam, aunque sí están publicando la serie en tomos, pero pues decidieron, a lo mejor no hayan con qué completar estos de la Mujer Maravilla o algo así. Y Juan Carlos dice que yo no soy todo el público. Pues no, yo nomás estoy diciendo lo que pienso, pero tampoco te va a pelear, Juan Carlos. Y viene Night Terrors, que es la miniserie completa. Trae el one shot que se publicó en el Free Comic Book Day, que de hecho ya lo publicó Panini en grapa. Los números 1 al 4, el one shot de First Blood y el one shot de Night End, que... Ay, sí, es cierto, sé aquí. Bueno, lo bueno es que aquí viene todo el... Según yo, es primero el First Blood, luego el del 1 al 4 y luego el Night End, si no estoy mal. Pero pues son más de 200 páginas, $230, que es lo mismo que está costando el DC Pocket de Year One. Y pues cuesta lo mismo, pero es básicamente el doble de páginas. No el doble, pero un poquito más, un poquito menos. Esta miniserie, la verdad, no está tan mala como pensé que iba a estar, pero tampoco es como, uy, qué bruto, un indispensable, pues no. Me sorprende que lo estén hayan adelantado demasiado esta miniserie, considerando dónde están en continuidad en otros títulos, pero pues bueno, ahí está ya el Night Terror de DC. No sé, Francisco, ¿qué te pareció? ¿Sí leíste esta mini? Sí, la leí. Es de lo más mediocre, bueno, no es de lo más, es de lo mediocre de Joshua Williamson, pero tampoco es la que hizo antes con Deathstroke, Holy Terror se llamaba o algo así. Sí, no me acuerdo, pero la de Deathstroke se apoderaba de la tienda, así está mala, mala, mala como la peste. Esta nomás está mediocre. Y creo que varios tie-ins eran lo que estaban mejor, pero en general no está mal. Me parece incluso hasta leíble. No es relevante para nada, pero, o sea, ¿a qué me refiero con relevante? No tiene efectos para nada fuera de la miniserie, no crea nada importante más allá de los tie-ins que están publicando, y poco más. Pero pues sí, creo que si tienen la posibilidad y no les duele la cartera en su momento, léanla. Y los trae en el segundo tomo de Dark Knights of Steel, que trae del 7 al 12, y en one shot el Tales from the Three Kingdoms, que es esta historia de Tom Taylor, un arte hermoso de esta... ¿Cómo se llamaba la artista? Bueno, no dibuja todos los números, pero sí dibuja la gran mayoría, es Putri Alba, ahorita checo el nombre. Igual, 208 páginas, 229 varos. A mí sí me gustó cómo terminó la miniserie. En Estados Unidos se tardó un poquito en concluir, como que sea, Yasmín Putri se llama la artista, pero pues aquí la verdad están saliendo, los dos tomos salieron más o menos pegaditos, y mira, qué bueno que ya los concluyeron. Sí, gran maxiserie, léanla, la neta es que está muy entretenida, está muy linda, y como mencionas, el arte también está muy bonito. Está muy, muy bonito. Y ya empieza también el Linterna Verde de Jeremy Adams, que son 216 páginas por 240 varos, que incluye el Linterna Verde del 1 al 6 y los Times de Night Terrors 1 y 2. La verdad es que es bastante contenido. A mí no me molestó el Night Terrors. Estuvo muy curioso porque entra después del número 2 o del 3, no me acuerdo. Entonces acaba de empezar la serie y en chinga lo metieron a un crossover. Y se siente algo raro, pero creo que Adams, que aparte él sí escribe los tie-ins, como que sí logra pues incluirlo. Termina en Cliffhanger el número, creo que es el 2, que es justo cuando entra en el sueño Hal Jordan, que Night Terror es básicamente que hacen dormir a toda la gente del mundo y entran en sus peores pesadillas. Y creo que Adams aprovecha aquí para jugar un poquito con la psique de Hal Jordan y como que explicarnos un poquito más acerca del personaje y por dónde van a ir los tiros aquí con su run. Hace poco me puse al corriente con este título y sí es de lo más divertido que le he leído a Hal Jordan en un muy, muy, muy buen tiempo. Eso se encuentra que sí, hace tu Francisco. Sí, creo que yo me quedé como por el 4 o 5 también. Según yo, el Night Terror se entra después del 1, o sea, nada más tuvimos chance de leer un número suelto de Jeremy Adams y luego entrábamos a Night Terror, lo cual fue lo súper raro de esta serie. Por lo menos la de Flash la pudieron detener, la etapa de Cy Spurrier, hasta después de que terminara Night Terrors. Pero bueno, en este caso estuvo bien porque lo pudo escribir Jeremy Adams y explorar, como mencionas, sobre todo la visión de cómo ve Jeremy Adams a Hal Jordan y cómo lo quiere tratar dentro de su serie. Y eso a mí me pareció bastante bien. Creo que vale la pena mucho leer esos dos números y la serie va bastante bien. Además también trae la historia complementaria, espero que trae la historia complementaria de Jon Stewart, que también está bastante buena. Entonces, en general es un muy buen título, la neta es que sí, pues entran. Fíjate que no estoy seguro si la trae. Sería bueno checar eso, porque son muy buenas, sobre todo la de Jon Stewart, las siguientes ya no están tan chidas. Pero la de Jon Stewart es muy importante, pero no sé si la vayan a sacar luego en un hipotético tomo de Green Lantern, de Jon Stewart, bueno, el War Journal de Jon Stewart, que pues básicamente serviría como prólogo a la serie regular, o es como parte de la serie regular. Sí. Que se lo escribía Philip Kennedy Johnson, si no mal recuerdo también el backup. Sí, correcto. Pues sí, sería bueno ver eso, porque son 216 páginas igual. No sé. Son 8 números. Sí, yo tendría que estar. Y luego llega el One Bad Day de Ra's al Ghul, que ya es el último tomo de estos de estas miniseries. Está a cargo de Tom Taylor con arte de Ivan Reis. Ah, sí, cierto, Ivan Reis, que acá el Capi estuvo frío con que es que lo habían traído para la CCXP. Que este tiene lo malo de las 72 páginas por 300 varos, que la verdad se me hizo muy complicado, tampoco es páginas para el precio desde el principio. Entonces este ya no, si es que va a haber ajuste o no para este tipo de tomos, pues por lo menos esta serie no lo vivió. Probablemente le estuvo yendo bien a la serie, como para pues no hubo necesidad de hacerle ningún cambio, imagino yo. El tomo, la verdad, ya no lo leí, yo me quedé por ahí de la de Bane, si no estoy mal. A mí sí se me hacía que todo lo de One Bad Day se me hizo que tuvo como muchos altibajos. He visto gente que le dice que sí, que no, es que todas están bien buenas y no sé qué. Pues está bien. A mí la verdad es que, de hecho, la del acertijo se me hace de lo más malito que hubo. Me gustaron mucho la de la tubela y la del pingüino. Pero la verdad es que sí, como que para estar viendo a ver cuál está buena, cuál está 2 o 3, yo la verdad ya no le seguí. No sé si tú alcanzaste a leer este tomo. No, no leí nada de One Bad Day. ¿Ah, neta? No, pensé que sí lo habías leído. No. ¿Qué, desde la premisa te dio hueva? ¿Mande? ¿Desde la premisa te dio hueva? No, fue un momento en el que ya no pude leer tanto, y cuando empezaron a salir era leer otra cosa o leer esos, y como me salté los primeros dije, ya no leo nada, y se me fue. De nuevo, están en planes de que los lea en algún momento de mi vida, pero no los he leído. Ya. Si no, la verdad es que ya no llegué, ¿para qué les miento? Y el tomo de Legends of the Dark Knight, ay, güey, sigue estando caro. Sale en 350. Y trae la miniserie de Volverse Cuerdo, de Go Insane, de Yalmar de Matías y Joe Staton, si no estoy mal. No, estás bien. Ya me estás mandando besitos. ¿Ah, sí? Pues escuché un besito. Ah, caray, qué raro. La verdad pensé que le habías mandado besito a la serie, ¿no? No. Entonces, ¿ahora qué escuché tú? Pues, no, algo se habrá colado aquí. Y pues básicamente es esta historia de que el Joker cree que mata a Batman, entonces decide que, bueno, no decide, pues como que recupera su cordura y empieza a tener una vida normal, tiene su parejita, tiene su trabajo y la chingada, en lo que regresa Batman. La verdad es que está bastante, yo lo leí hace como 30 años, yo creo que no lo he vuelto a leer, recuerdo que en aquel tiempo me gustó mucho. Si lo leí, sí, coincido, sí, claro, de los mejores etapas de Legends of the Dark Knight, y son solo tres numeritos. Esto era el pitch original que llevó de Matallas a Batman y que le rechazaron, y por el cual tenemos Kraven's Last Hunt, afortunadamente. Entonces, por decir que la premisa es básicamente la que dices, y la neta es que está muy bien ejecutada, está muy bien llevada. Tal vez la única cuita que se pueda tener es el arte de Staton, que es un poquito tieso, ¿no? Y tal vez se eche en falta un artista un poquito más dinámico, también un poquito más sensible, porque este cómic lidia con muchas etapas emocionales de los personajes, pero sin duda alguna vale muchísimo la pena. Y no alcanzo a ver cuál es la segunda serie que trae, pero por la portada recuerdo haberla leído. Y la es Criminals, muy de Steven Grant, y curiosamente de Mike Seck. Sí, justo, es lo que te iba a decir. Si hubiera estado Mike Seck en Go Insane, uff, la locura. Pero de nuevo, las dos series son muy buenas. Steven Grant es otro de estos escritores británicos locos que hizo cosas muy buenas. Y de nuevo, Mike Seck, ¿no? Pero sin duda alguna, el tomo vale la pena. Sí, sí. El teólogo. No, bueno, las historias valen la pena. Lo cagado del asunto aquí es el tema de Yalmar de Matías y Mike Seck, que pues básicamente son el equipo creativo de la última cacería de Kraven, pero pues cada quien trabajando de manera independiente. El de Criminales no lo he leído, pero sí suena bastante chidito el tener a Batman pues de preso, ahí de en una prisión, a ver cómo le va. Oye, en general la mayoría de los de Legends of the Dark Knight, la verdad es que la gran mayoría de las series están por lo menos entretenidas, y las que no, pues están bastante chiditas. Ah, cabrón, ya no puedo cambiarle. A ver, ahí está. Y siguiendo con temas de DC, también va a salir el Green Lantern Rebirth, que también ya es como la tercera vez que sale en México, si no es que la cuarta. Trae los primeros seis números, bueno, la miniserie completa de seis números, y el Secret Files and Origins de 2005 con el comiquito de Jeff Jones y arte de Ethan Van Siver, antes de que se decidiera revelar como este facho loquillo que pues está pesadillo el asunto. Es un cómic pasta dura de 350 pesos, que según yo está más caro, sí, es igual 168 páginas que el otro, parece es el precio de los hardcovers de este vuelo. Y dice mensual, entonces no sé qué cómics van a estar publicando, qué colección pueda hacer esta con Green Lantern Rebirth. Ya estaremos viendo a ver más adelante pues cuál es, porque no, según yo no trae ningún sello, así que sea, no es el DC Grandes Eventos o algo por el estilo, entonces pues ya será cosa de ver qué onda. Este cómic, la verdad es que a mí sí me gusta bastantito, incluso el arte de Van Siver se me hace bastante chingón, me gustó mucho todo el tema de cómo ponía este rollo de cómo las linternas utilizaban sus poderes, que veas a Jon Stewart con cosas mucho más, más geométricas, más al estilo del arquitecto, a Carl Reiner siendo mucho más artístico, a Guy Garner, pues básicamente con llamas o con cosas mucho más relacionadas con su furia. Entonces, y pues básicamente fue el regreso de High Garner después de 10 años de todos los comiqueros que estuvieron lloriqueando porque, es que yo quiero a mi Linterna Verde de antes, y pues ya le trajeron a su Linterna Verde de antes, y que resulta que nunca se volvió loco, sino que fue una cucaracha cósmica. Y ahora sí, la solución me pareció bastante elegante para lo que se esperaba. No sé si a ti te gustaba este comiquito. No, de hecho no me gusta, me parece bastante mediocre. La neta es que no, creo que a diferencia de la serie regular que viene después de esta, que es donde levanta realmente la idea del regreso de Hal Jordan, y que probablemente es lo que quizá sigan publicando, si es que esa es la idea. Pero esta miniserie en particular a mí no me gusta nada. El Secret Files and Origins ya trae cosas buenas, porque es el realmente el inicio de la serie regular, pero la miniserie como tal me parece bastante, bastante mala. A mí los primeros 10 números de la serie regular no me gustan. Me gustan cuando ya están con el un año después. Tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Y ya después crece la cosa bien chingón con la Sinestro Corp War y todo aquello. Luego cae muy feo con Black Knight, pero tiene muy, muy buenos momentos después también. Ay, güey. Y también van a publicar el Gotham by Gaslight, que aparte de traer el one shot del original, trae las continuaciones, algunas realizadas por el mismo equipo creativo, si no estoy mal, pero al menos por el escritor, por Ryan Augustine, que es el Master of the Future. Trae la búsqueda de Ray Palmer, y aparte Convergence Shazam. Cabrón, eso no me acuerdo qué tienen que ver con la historia. Son 200 páginas, 380 varos, pasta dura. No me acuerdo si es de los el tamaño de este comiquito. No me acuerdo si lo anunciaron o no. Chan, chan, chan, chan. Pero, pues, ahí está. La verdad es que, sobre todo el one shot original, sí está bastante, bastante bueno. Que aquí lo malo es que lo trajo Televisa en TPB Deluxe, pero pues lo trajo hace 2-3 años, entonces es de estas cosas que si te quedas con, ay, pues está muy cerca la publicación anterior como para traer una nueva, pero pues mira, ya lo están haciendo, y no, este no es tamaño deluxe, es un tamaño regular, entonces nada más es un pasta dura. Sí, el original vale muchísimo la pena. La neta es que Brian Augustine hace un gran trabajo, Mike Mignola ni se diga. Ya las continuaciones a mí por lo menos no me gustaron, porque se notaba que fue mucho más la persona editorial que la creatividad de Brian Augustine detrás de. Y los de Convergence de plano no tengo ni idea, entonces no sé, pero el original sin duda alguna vale mucho la pena. Y también van a traer Prometía, que aquí van a irse por la colección esta que juntaron en 3 tomos. A diferencia de que Televisa, que había traído la colección que se ha recopilado en 5, Televisa no alcanzó a terminar esta serie, se quedó pues en 4 tomos nada más, ya la última. Ok, sí es pura especulación, pero lo que se dice es que pues, ya era de los últimos tomos que iban a publicar en marzo del 2023 y que el último ya no alcanzó a salir. Y con eso de que pues, básicamente el equipo creativo, el equipo editorial que estaba trabajando en Televisa, es uno de los equipos editoriales que están en Panini, en una de esas pues ya tenían el trabajo hecho allá, y pues acá nada más lo van a relanzar. Pero eso es pura especulación, obviamente. Este primer tomo trae los primeros 12 números, son 384 páginas, por 630 varos, lo que sí, pero lo que sí es de, y es en tamaño regular también, de 17x26. O sea, ni siquiera es deluxe. No, va a ser de tamaño regular. Entonces, pues mira. Porque los de Televisa sí eran deluxe. Sí. Es de esos que es complicado. Pero bueno, no sé, Prometía es una. Para mí, sin haber leído Jerusalem, la neta, me parece el Magnus Opus de de Alan Moore, la verdad es que vale muchísimo la pena. Y bueno, J.H. Williams, número a número, hace algo sorprendente, algo maravilloso, algo único. Entonces, a mí me parece que la serie vale la pena. Ya, gran, gran clásico. Escúchalo, por lo menos, espero yo que sí lo concluyan, son solo tres tomos, entonces eso ayudará a que por lo menos se termine la serie acá en México. Que también tiene un poco de haber salido estos tomos acá, entonces la gente que ya los compró en español, no sé si los quiera volver a comprar, o sea, digo, si es otro formato, entonces no sé si con eso en mente, pues sí puedan convencer a público a entrarle a este chisme. El que sí me convence, que sí me interesa, Flash Sabor, que es un hardcover tamaño magazine, 160 páginas, están saliendo caritos también, 353, pero estos, aparte del tamaño, lo que tienen, creo que yo, es el, que sí son cómics difíciles para vender. O sea, ya salió de Batman Dylan Dog, que por cierto está bien chingón, pero este de Flash, Sagor sí es un personaje de los de Sergio Borelli que ni siquiera llegaron aquí a México. Si Dylan Dog no es tan conocido, a pesar de que tuvo 6 numeritos con Panini hace unos años, Sagor, pues, ¿qué te cuento? O sea, ese sí de plano ni... no es como que sea muy conocido aquí en México. Entonces, pues qué bueno que sí se están animando a traer estos títulos. Según yo, son nada más 3 tomos los que salieron en Italia. El otro es con... creo que es con Nathan Never, si no estoy mal. Es uno un poquito, bueno, no sé si sea más popular, pero por lo menos uno que sí conocía. A Sabor, la verdad es que no lo ubico de nada, y por eso me llama mucho, mucho la atención. No he leído yo este cómic todavía, no sé tú. Coincido, yo tampoco lo he podido leer, pero le traigo muchas ganas. Como mencionas, leí el Batman Dylan Dog, y la verdad es que vale muchísimo la pena, está precioso. Lléguenle, la neta, y le traigo muchas, muchas ganas, seguramente me lo voy a comprar, seguramente lo voy a leer y espero disfrutarlo. Entonces, pues bien, bien, qué bueno que estén aventándose a publicar estos crossovers y a presentar otra manera de contar historias con los personajes, ¿no? Porque el Batman Dylan Dog está escrito por el por el guionista de Dylan Dog italiano, y aún así logra captar toda la esencia de Batman. Entonces habrá que ver qué es lo que hacen con Flash y Sabor. De hecho, es parte de lo interesante, que son los equipos creativos italianos los que están trabajando estas series, entonces también eso creo que le pueden dar un saborcito diferente a los personajes. Sí, sí. Y viene este hardcover oversize del Luthor, de Brian Azzaello y Lee Bermejo, que también, bueno, no sé si Televisa lo publicó 2 veces, pero por lo menos una sí. Y yo no entiendo esta fascinación por los cómics de Azzaello y Bermejo, pero sé que hay mucha banda a la que sí les gusta. A mí no... No me acuerdo si siquiera lo terminé. Sé que el Joker me dio mucha, mucha, mucha flojera. Pero no me acuerdo si lo terminé. Y por lo menos la idea no está mal, que es básicamente pues seguir el punto de vista del ex Luthor y por qué él se considera el protector de la Tierra en contra de Superman. No sé si a ti sí te gustan estos títulos. No, yo también, igual que tú, tampoco entiendo cuál es la gracia. A mí me parecen bastante, bastante insípidos, porque no son malos. Creo que tanto Azzaello como Bermejo pues le echan ganas, pero la neta es que no me parecen entretenidos de leerse, me parecen muy pesados. Incluso el arte de Bermejo, que en teoría tendría que ser para quitar el aliento, porque la verdad es que es un muy buen ilustrador, me parecen tiesos, me parecen poco, que comunican poco, ¿no? Entonces a mí la neta es que no me llaman la atención. Leí el Joker en su momento y la neta es que no me atrapó, y a partir de ahí les he echado un ojo cuando salen, tanto a como al Batman Damned y no me acuerdo qué otro, pero tampoco me no sé, no son lo mío, pero o sea, a quien le guste, que lo disfrute y que se la pase bien. 343 pesos por 142 por 144 páginas es el precio. Y de 343 ya suena que ya hay un ajuste por ahí medio, pues van a bajar al parecer. El Absolute de Hellblazer, son 288 páginas, 500 varos, y trae del 51 al 61, trae por ahí un número, es el Hellblazer de Garth Ennis, o al menos sí lo están vendiendo, pero trae por ahí un número, creo que es el 52 o el 53, que no escribe Ennis, pero pues básicamente es ya su etapa, que muchos consideran que es cuando realmente comienza el Hellblazer, y básicamente hace menos la de Delano, se me hace muy curioso que se hayan aventado eso. Televisa ya estaba publicando, de hecho, empezó también con Garth Ennis en grapas y en TPBs, ya no llegó a los deluxe de Hellblazer de esta etapa, porque estaba publicando los de Jamie Delano previos, creo que tampoco terminaron esos, ya no alcanzaron a continuarlos, pero pues Panini decidió comenzar con esto, con esta etapa. Yo no soy tan fan de Hellblazer como para... Más, creo que los compré y no los leí. Ahí los debo tener todavía guardados. Las versiones de Grab. No sé tú, Francisco, si eso sí te tocaron, ¿no? Yo creo. Sí, pues, es la etapa seminal de Hellblazer. O sea, los de Jamie Dillon no tienen muy su encanto y son gloriosos, pero la verdad es que sí, Hellblazer encuentra su camino, su tono, su manera a partir de la entrada de Garth Ennis y Steve Dillon. Y se vuelve lo que conocemos ahora. A mí también, yo hubiera preferido, si es que puedo dar esa opinión, de que hubieran agarrado los TPs que han publicado en DC, que son los cronológicos, los de orden cronológico, en vez de saltarse todas las primeras etapas, porque por ahí hay números de Grant Morrison y números de Neil Gaiman y cosas bien interesantes. Y bueno, de nuevo, los números de Jimmy Dillano también son bastante buenos, aunque sí admito que no tienen el ritmo y el encanto de los de Garth Ennis, pero vamos, a mí me hubiera gustado más eso, pero también no puedo negar el gran encanto y la magia de los números de Garth Ennis y Steve Dillon. Entonces, pues el que quiera Hellblazer, que le entre, la neta vale mucho la pena. Hace poco vi a alguien que dijo, no, nunca he visto un mal cómic de Garth Ennis, y yo me quedé así, pues no digo mucho a Garth Ennis, vamos. O sea, no digo que estos sean malos, nada más digo, tampoco puedo decir que no hay un cómic malo de Garth Ennis. Coincido, sí, no, Garth Ennis tuvo tropezones bastante tremendos, pero sobre todo en esta primera etapa hacía cosas muy divertidas. Estaba su Hellblazer, su Demon, su Hitman, etcétera, había cosas interesantes. Se me ocurrió tratar hace poquito de nuevo con esta cosa del Global Comics, traté de, porque había escuchado durante años el Darkness de Garth Ennis y Mark Silvestri, y no pasé del tercer número. Es una cosa, híjole, se nota que no es culpa de Ennis, eso sí, pero no termina de cuajar. Y de ahí pues hay cualquier cantidad de cómics cuestionables por parte de Garth Ennis. Pero esa primera etapa, en particular en DC, estaba muy, muy bien lograda. Y de nuevo, Hellblazer, la verdad es que él crea el Hellblazer seminal. Entonces, pues, claro que va a valer la pena leerlo. Se me hizo muy curioso cómo Panini, mal que bien, publicó un chingo de cosas de Garth Ennis. Justamente me decía Alberto Calvo que la mayor cantidad de cómics que ha traducido son los de Garth Ennis. Uno pensaría que era Mark Miller, bueno, yo pensaría que sería Mark Miller, pero no, resulta que ya por contenido. Y sí, cierto, es que tenía publicado, aparte de The Boys, pues se publicó los de, se olvidó el nombre de estos, del, bueno, publicó Cross, publicó 303, publicó el Darkness de Garth Ennis, justamente. Se fueron los. ¿Cuál? Un tren extraño, no me acuerdo. Un tren llamado Amor. Esa cosa. Y hubo otro también, bueno, en ese tono. Es que estoy pensando en el del güey este que es como el hijo de Satanás, que es amigo de Jesús. Son dos tomos. El primero está muy bueno. Crónicas de Wormwood. Y luego llega con Marvel y DC, ya sacó el Punisher de Garth Ennis, ya sacó el Hellblazer de Garth Ennis, como que, pues sí, se han sacado mucho, mucho material. Ya, nomás se me hace muy curioso. En Hardcover Absolute van a traer las grandes historias del DC Super Heroes, The World's Greatest Super Heroes, se llama, que básicamente son los one-shots que publicó Alex Ross y Paul Dini, que en tamaño no sé si, bueno, aquí en México creo que lo estrenaron Tabloide y lo editó el Vid, que en su momento sí publicó. ¿Qué era el tamaño original? Sí, era Tabloide original, ¿verdad? Es que según yo eran un poco más grandes. No, eran, no eran, eran tamaño tabloide, desde el primero de Superman, todos fueron tamaño tabloide. Este, pasta blanda, lamentablemente, porque se maltrataban un montón. Sí. Pero este, pero sí, sí, eran tabloide, y así también los publicó bien y respetaron el formato muy, muy bien. Sí, es el Superman Paz en la Tierra, Batman Guerra al Crimen, Shazam Poder de la Esperanza, Mujer Maravilla Espíritu de la Verdad, que según yo son los cuatro que salieron individuales. Los otros dos se hicieron para este tomo, si no estoy mal, que es el Secret Origins de la Liga de la Justicia y Libertad y Justicia. Pero podría estar yo equivocado en eso. Pero por lo menos Viz publicó los primeros cuatro. Los otros dos creo que ya no alcanzaron. Creo que, pero creo este que el Liberty and Justice sí salió suelto. Ya. Ah, entonces, eso. Bueno, a lo mejor hubo uno que sí, uno o dos según... que y el otro, es que según yo sé algún material que había hecho para este tomo, pero no me acuerdo cuál es, y a lo mejor nuevamente puedo estar equivocado, pero Televisa sacó este hace unos, bueno, hasta eso no fue tan cerca, creo que fue hace unos 5 años ya. A mí no se me hace tan poco tiempo, pero luego es porque uno no piensa en la gente que a lo mejor no está entrando nada, y aparte, a pesar de la historia de Paul Dini, bueno, es que también como que son, no es tanta historia, así como que es una pequeña historia bonita, nada más, para aprovechar el arte de Alex Ross y que sea chingón en ese formato. A mí no, me acuerdo que me gustaron en su momento, y luego cuando los volví a leer dije, están bien, están lindos, pero no se me hacían tan chingones. No sé a ti, ¿qué te parecían? Coincido, en general eran láminas de ilustración a las que les pusieron texto. Un poco más, en realidad, hablar de una historia no hubo. La verdad es que el de Shazam no lo leí y el de la Liga de la Justicia tampoco, porque los primeros tres ya me decían por dónde iban, ¿no? Pero gráficamente son muy bonitos, las láminas están muy bien. Paul Dini trata ahí de hacer algo y de decir algo con esto, pero sí se nota que es un instrumento para que Alex Ross se luzca en el formato y en la ilustración. Dicho eso, tienen cosas bonitas, o sea, cada uno trata de hablar de una representación simbólica por cada personaje, ¿no? Y de nuevo Paul Dini trata de medio que tenga sentido, pues, ¿no? Si les gusta el arte de Alex Ross, sin duda alguna valdrá la pena. Si ustedes como yo creen que Lanet es un buen ilustrador, pero un narrador bastante mediocre, pues sáltenselo o como ven, ¿no? Yo por lo menos no me atrae, la neta. A mí tampoco mucho. Por lo menos, para diferenciarse un poquito de la edición de Televisa, sí trae una portada distinta, ya es. A mí sí me parece que es un acierto, pero sí, a mí el comiquito este no es como mi hit. Aunque entiendo un poquito más el gusto por Alex Ross que por Lee Bermejo. Y el ómnibus de DC de este mes es el de Superman Power por Grant Morrison, que trae los 19 números del 0 al 18 y el anual que escribió este autor. Son 680 páginas por 1,073 pesos. Yo recuerdo que me bajé del barco como por ahí del quinto número, pero también porque me bajé de casi todo lo del nuevo 52. Y aparte creo que empezaba como 5 años antes del nuevo 52, algo así, entonces como que estaba medio raro el tema también en continuidad. No sé si leyéndolo de manera individual, o sea, sin tener en cuenta todo el mame de aquellos tiempos, a lo mejor sí vale la pena. Nada más, pues uno que cuando lo leyó en aquel tiempo, como que querías que encajara un poco con todo el despapalle que traía DC. No sé si lo leíste completo. No, tampoco. Me pasó más o menos lo mismo. Creo que me desencanté muy rápido de los nuevos 52 y lo dejé colgado. Recuerdo que el arte de Rex Morales estaba muy bien. Recuerdo que los primeros números medianamente me divirtieron, pero sí sentía a Grant Morrison contenido, como que más bien era como un Grant Morrison haciendo una petición editorial más que Grant Morrison contando la historia que quería contar. Sobre todo porque mi referente aquí era All Star Superman y pues la neta es que no tiene ni punto de comparación. Pero es lindo y la neta sí tengo ganas de leérmelo todo. Afortunadamente están replicando el ómnibus gringo, entonces pues en algún día lo leeré, y pero pues hasta donde sé de la gente que sí lo terminó, dicen que termina bien y que va levantando, que ya para la mitad de la serie Grant Morrison empieza a sonar otra vez como Grant Morrison, pero un poco mi bronca es desde que es el Superman de los nuevos 52, y ese Superman tiene como esta bronca de que trataron de hacerlo un poco más gritty, ¿no? Como no tan Boy Scout, porque aparentemente a Dan Didio le parecía que Superman tenía que ser más agresivo, entonces no sé, pero pues si quieren, lléguenle, ¿no? Yo la neta es que perdimos un poco. Sí, ya no te, como que se te fue el audio. Pero ¿hasta dónde escucharon? Ya estás. Dan Didio quería hacerlo más grim and gritty y que como que no entendía, pero, y justamente el pero, como pues eso, el que lo quiera que le llegue, yo no puedo recomendarlo, pero tampoco voy a decir que está malo, porque no tengo ni las herramientas para un lado o para el otro, pero sí puedo decir que medianamente confío en Grant Morrison para entregar algo entretenido, el oficio lo tiene, y recuerdo que los primeros números me divirtieron, entonces, pues el que quiera que se dé. Sí, es uno de esos que yo sí tengo pendientes, pero no creo hacerlo ahorita. Algunos de los comentarios que estuvieron acá durante este rato, Armando dice que este Action Comics demostró que Morrison no es el gran escritor que dicen, al menos en superhéroes. Tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque Grant Morrison lo ha demostrado en múltiples ocasiones en muchos otros títulos, y me parece que tropezar en un solo título no me parece prueba suficiente, sobre todo porque en este se nota mucho que había una injerencia editorial muy directa, no solo en este título en particular, sino en todos los títulos. Superior Spider-Man dice que la mejor historia de World's Greatest es la de Superman y Shazam, y están hermosas. También dice, yo tengo superhéroes y está hermoso, pero no está al nivel de Kingdom Come. Pues ahí se van, en mi opinión ahí se van, no hay mucha diferencia. Félix dice que espérate, yo sí leo en español y ese Superman es arte. Creo que sí se refiere al de Grant Morrison. ¿Sí? Superior dice que te dice sacó hace 5 años ese de Super Heroes. Francisco dice que te apagué el brillito. Pero también te dice Paquita, entonces yo nomás, yo te lo pongo ahí. Exacto. Sin albur. De los dos no hago uno, fíjense. Y también dice, el que quiera, Hellblazer, que le entre por Delano. ¿Quién entró quejando los albures tipo olor a pico? ¿Quién fue? No, pues yo creo que se puso a tono. Uy. Yo vi cómo masacró el buen humor y el entusiasmo y la felicidad de don Francisco, ese Félix Farfán. Así es, pero miren, ni modo. Dice, el otro crossover es Nathan Ever, Justice League, dice Emi. Creo que es correcto. Sí. Es correcto. Tengo unos comiquitos de Nathan Ever que jamás pude leer, obviamente, porque no soy italiano. Pero sí. Dibujaba a Claudio Castellini. En a finales de los 90, Dark Horse consiguió los derechos de 3 series, que era Dylan Dog, que lo sacaron varios tepecitos así chiquitos, no como los sacaron aquí en México, que eran réplica de los italianos, aquí eran un poco más gruesos, bueno, más de los gringos eran más gruesos, y tenía, Dylan Dog tenía portadas de Mike Mignola, Nathan Never tenía portadas de Arthur Adams, y Martin Mystery tenía portadas de Dave Gibbons, fueron los 3 títulos que sacaron. Pues sí, le echaron ganas, lástima que tampoco pegaron en Estados Unidos. Sí, tampoco, no. Creo que llegaron al año y se acabaron. Creo que eran bimestrales, no me acuerdo bien, pero sí. Sí. Dice, supongo que él no ha leído el de Luthor, todavía se puede conseguir de Televisa, pero dice que el de Joker de Bermejo y Azarello es un homenaje al Joker de Christopher Nolan. Por eso no me gustó. Y Juan Carlos te dice que Jerusalén, léelo en inglés. Y no pensaba de otra forma. Superior dice que Profecía está muy caro por 629. Juan Carlos dice que al menos acá estará completo porque Smash, el nombre editorial, no los terminó. La editorial no se llamaba Smash, es un sello, es distinto. Emi dice que los tallos de Covergers de Shazam se enfrenta al Batman de Gotham by Gaslight, pero eso viene en la recopilación. Y todos los que dicen solo pastadora, me explica que los que dicen pastadora pues, o pasta blanda son ediciones en tamaño regular. Félix dice que Convergence es un ladrillo que yo debía haber vendido y sus individuales también. Sí, era bastante malito. Emi dice que el Green Lantern Rebirth será parte de una colección tipo clásicos modernos porque en los registros de Indautor ya aparece el Flash Rebirth de Jones y parece que no le dan continuación al Green Lantern. Es una lástima. Sobre todo porque el Flash Rebirth también está bien culero. Ese está mucho, muy culero. Igual que el de Green Lantern, no más que ese te gusta porque es Green Lantern, pero también está culero. Golden dice que lamentablemente War Journal va a acabar en unos meses. Pero ese sí estaba pensado así, ¿no? Sí estaba pensado como una maxiserie, según yo. Según yo son 12 números. Que a lo mejor estaba pensado así como Poison Ivy estaba pensada para 6 números, luego para 12, y luego ya le hicieron regular. Pues para ver si le pegaba o no le pegaba. Okay. Alejandra Irena dice, ¿la de Jon Stewart no viene en el volumen 2 que está en Indautor? No recuerdo. Bueno, la verdad es que no checamos los editores. Ahí le aclara. Para Green Lantern sí pusieron... ¿eh? No, nada, sí. Y para Linterna Verde dice, Emi, sí pusieron una portada de la serie y nada de Night Terrors. Sé que es porque es un inicio de serie, pero Flash es su final. Le jugaron chueco al Spistergar Escarlata. Sí, debieron poner los 800, la neta, pero pues ni modo. Juan Carlos dice que es mejor que Kyle Rayner. Pregunta. Mario Rodríguez, muy buena serie la de Linterna Verde. Los de Night Terror siento que son de relleno, pero nada realmente que no se pueda leer. 100% recomendable. A mí me está gustando mucho. Sí, sí. Y dice, nosotros sí lo queremos, don Francisco, dice Félix. Y mucho. Haga su propio live con don Alberto Calvo y Juegos de Azar. Ahí estaré. Este es una cosa de estas. Y y pregunta que si en Durango no hablamos italiano. Pues supongo que habrá gente que habla italiano. Yo no. Y pasemos, pues, 331.30. A los de... Pensé que por ahí Emi le había respondido que no había que no hay todavía registro en el autor para Green Lantern 2. Entonces, okay. Nada más. Por aquello de lo de Jon Stewart. Va. Ah, no, ese no lo leí. Evidentemente. O sea, bueno, no lo vi. No, nada más no lo leí, no lo vi. Pero continuando ya con los comiquitos de Marvel. Arrancamos con lo que creo que es el penúltimo tomo de Los Vengadores, porque incluye el 15 de Avengers Forever y el 66 de Vengadores. Según yo, falta nada más el final, el one shot que salió para concluir la etapa de Jason Aaron, y con esto concluye este experimento medio raro, que creo que les funcionó bien como proyecto editorial, pero lamentablemente la serie estuvo, pues, era el final de una etapa, entonces también como que, si nada más lees los números de Panini, es complicadillo. ¿En cuál van? El 17 ya. ¿Tú le dices esto, Francisco? No llegué ahí, la verdad. Empecé a leer un poquito después del 50, pero me paré. Y los estoy releyendo en como lo están sacando en Novelsize Hardcovers. Ahí es donde lo estoy leyendo, pero pues apenas llevan 4, entonces me falta todavía mucho para llegar ahí. No, la verdad es que sí, ya hace rato que me bajé de Los Vengadores de Aaron. Y no he podido poner de corriente ni con Los Vengadores de McKay. Y el siguiente número de El Hombre Araña son 72 páginas. Ok. Trae del 19 y 20, que son esta arco doble de Joe Kelly con los Dodson, que es este retiro romántico al que se van Felicia y Peter. Y el número 8 del Hombre Araña de Bagley y Dan Slott. Qué curioso. Pues mira, por los números de Kelly están bien buenos. La verdad es, bueno, esos numeritos sí me gustaron. Sí, coincido, están bastante chidos. Es una historia cortita, pero bonita y aparte con bonito arte. Sí, sí, justo también. Y además, bueno, los Dodson dibujando a Felicia y a Mary Jane, vale la pena. Oh, sí. Y en un formato Marvel Verse van a publicar Deadpool vs. Old Man Logan. Está curioso porque según yo esto no es un Marvel Verse en Estados Unidos. Son 112 páginas por 140 varos. Pues seguramente para pegarle a la película que más o menos va a salir, pero sale en julio también. Entonces, pues ahí está. La verdad es que yo este no lo leí, ¿para qué les miento? Menos. Sí, no, no. Se me hace curioso que publique algo con Old Man Logan porque pues no, hasta donde sabemos no tiene mucho que ver con la película, pero pues mira, ahí está. Ahí está ese chismecito. También en el Retro Pick que le llaman, van a publicar la miniserie de Planet Hulk Worldbreaker, que según yo es de Greg Pak, si no estoy mal. 120 paginitas, 150 varos, y es un tomo único. Este no lo leí. Pues ya llevamos varios, ¿no? Este tampoco. Sí, no. Se me hace curioso que todavía no publiquen los de Maestro, que esos están bien chingones. Pero sí. Pues, supongo que Planet Hulk vende más. Y a partir de julio van a separar las series de Wolverine y de los Hombres X. Entonces van a lanzar un tomo 1 de Wolverine en donde van a meter ahí las series de Logan junto con las de X-Force. Las dos las escribe Benjamin Percy, entonces como que tiene cierto sentido. Pero también es el Wolverine 26 y el X-Force 34. Entonces como para un tomo 1 es raro. Yo la verdad... Qué triste es esto, pero pues ya hace rato que también la era de Krakoa no le pude dar continuidad y menos a Wolverine y X-Force, la verdad es que yo no entraba. Según yo, aquí es donde se ve todo lo de el bestia maligno, pero pues mira, ahí está el chisme. No sé si tú le diste algo de lectura a estos Wolverine, no, X-Force sí, y están raros. De pronto saltan mucho de tiempos, tratan de ser como muy edgy, medio leíbles, pero el problema es desde que sí necesitas tener todo el contexto de la etapa de Krakoa, entonces obviamente estás leyendo X-Men, le vas a tener que llegar a este título por fuerza, ¿no? Pero pues, fuera de eso, no puedo recomendarlo, la neta. Y esa fue la bronca con Krakoa, ¿no? Porque sí, estuvo mucha gente diciendo, ay, pero es que ahora con el relanzamiento también todas, son muchos títulos, pero no se siente que vayas a tener que estar leyendo los títulos. Y acá, aunque van un poquito independientes, sí sientes que tenés que estar como en el contexto. No, sí, es claro. O sea, si los empiezas a leer, queda claro que tienes que tener el contexto de todo lo que está pasando alrededor, porque si no te pierdes muy fácilmente. Pero, de nuevo, o sea, creo que si estás comprando los X-Men, claro que lo vas a comprar, lo tienes que comprar. Pero si no... Pues la neta es que yo no puedo decir que le lleguen. La neta es que no hay nada aquí que pueda defender. En cambio, bueno, por ejemplo, aparte de que sí lo leí, a mí sí me gustó mucho, es el Mary Jane Black Cat Dark Web, que pues realmente estuvo muy curioso porque en Estados Unidos fueron nada más dos números de Dark Web y los otros tres no traían ese bannercito. Pero pues básicamente es la misma historia, es de Jed McKay, no sé quién es el que dibuja, pero las portadas eran de Scott Campbell. Yo hubiera escogido la del número 3, la verdad estaba más chida, pero bueno, en general es muy divertido, es básicamente Felicia y Mary Jane yendo al limbo, tratando de recuperar, ya no me acuerdo ni qué madre, pero pues este va antes que el otro número del Hombre Araña, el número individual, porque es cuando Felicia todavía no le dice a Mary Jane que ya está saliendo con Peter, y ahorita es cuando está Mary Jane trae el tema de que ya tiene estos poderes tipo jackpot. Entonces, pues la verdad es que Jed McKay escribe muy bien estos personajes, está muy divertido, no es una, vamos, tampoco es como que un no te lo puedes perder, pero vale la lectura, la verdad, que curiosamente está en 160 varos, con 130 páginas, entonces está más caro que el de Wolverine. No, no es cierto, está igual, 112 páginas, 150 el otro. Entonces, no, está en el precio más o menos. Pero pues ahí está. La cosa, como para, más que para completar los tie-ins de Dark Web, lo recomiendo como historia individual. No sé si hiciste, lo leíste tú. Sí, de hecho sí, coincido. La neta es que es divertido, es ligerito. La dinámica entre ellas dos es muy divertida. Y de pronto presenta varios personajes secundarios, demonios. La dinámica se vuelve entretenida entre todos ellos. Hay unos chistes bastante bien logrados. Pues la neta es que creo que vale la pena. No sería un pick de la semana o algo que yo le pondría así como un spotlight muy particular. Pero sin duda es entretenido. Si quieren algo ligerito, etcétera, y saber en qué andaban Felicia y Mary Jane durante la invasión del infierno a Nueva York, pues léanlo y entreténganse. Y el arte está lindo. No me acuerdo quién es, pero sí me acuerdo que era bastante efectivo. Sólido, sí. Y concluye ya la serie del Capitán América, al menos esta etapa del símbolo de la verdad y... ¿cómo se llamaba el otro? El Sentinel Liberty. Sería la libertad y el símbolo de la verdad, que tenían a Sam y a Steven en dos momentos independientes y que después se unieron para el evento de Cold War, que es con el que dieron fin. Panini lo publicó bastante bien, creo yo. O sea, estuvo curioso que era un tomo de uno y un tomo del otro, y al final, pues todos se juntan. Este último tomo incluye, aparte del último número de Symbol of Truth, que es el número 14, incluso el Captain America Finale y el Capitán América 750. Entonces, pues mira, ya es el último tomo, entonces también es como, si ya lo estabas leyendo, seguramente lo vas a comprar, si no, pues no creo que te vaya a interesar mucho, pero ahí está, el sexto tomo. Sí, un poco de la onda es justo como dices, si no ibas leyendo... Creo que Sentinel of Liberty es el de Steve. Te vas a perder bastante con el final. Pero yo leí el final y me gustó. Pero sí tendrías que por lo menos tener el tomo anterior. Entonces, pues sí, de nuevo, si me gusta el cap, entrenle. Pero tampoco le puedo poner el spotlight ni decir, esto es una joya. No puedo. O sea, lo recomiendo, pero con sus asegúnes, pues. Que es básicamente epílogo, ¿no? A Guerra Fría, ¿no? Exactamente. Pues ahí está, y lo bueno de esto es de que, me imagino yo, no tardan mucho en anunciar el siguiente volumen del Capitán América, que está a cargo de Straczynski. El que no te gusta, sí, Straczynski. El que no te gusta el nombre allá. Straczynski y Jesús Sáenz, creo, ¿no? No, Jesús Sáenz estaba en Daredevil. La verdad es que ese no lo he leído, para que veas. Pero el 750 es otro de estos números especiales donde aparecen historias por varios creadores que se han hecho cargo del personaje en distintas etapas. Está lindo. Pues mira, estaba como coquetón, pero yo sí me esperaría el otro. El otro, solamente leo el primer arco, pero a mí sí me gustó bastante. ¿Qué es? ¿El cuarto tomo ya? Si no estoy mal, de Moonlight. El Moonlight de Jed MacKay. Según yo, falta solo un tomo más para concluir este volumen y continuar con el siguiente, que es básicamente el mismo equipo creativo, o al menos el mismo escritor. Pero mira, qué buena onda, que lo que parecía ser que nada más iban a publicar el Moon Knight de Devil's Reign, pues ya decidieron que sí están sacando la serie regular. Eso me parece un buen acierto. Y ahí la llevan, ya son 24 números individuales, 4 tomitos. Y ahí está el Moon Knight de MacKay, que yo no he leído. Pero tiene muy buena crítica, ¿no? Este sí es de los que la gente recomendaba mucho. Sí, yo no recuerdo los números específicos, o sea, no te puedo decir qué pasa ahorita aquí, pero yo lo que leí del Moon Knight de MacKay estaba muy bueno, era muy dinámico, planteaba ciertas cuestiones interesantes acerca de Khonshu y la idea de que fuera el puño de Khonshu, de que hay otros puños de Khonshu, en fin, o sea, hay varias cosas pasando en paralelo, además de la invasión de vampiros, que un poco lo que está pasando ahorita, justamente en las colecciones estadounidenses de Bloodhound y así, empezó a sembrarse en el Moon Knight de Jed MacKay. Entonces, creo que sí vale la pena echarle un ojo, sobre todo para poder llegar con el badaje a cuando lleguemos a Bloodhunt. Axel Alonso lo leía y lo recomendaba bastante, por cierto. Creo que él sí lo continuó. Habría que echarle un ojillo porque, como tú dices, bueno, como tú lo recomienda Axel, igual sí, son esos que tengo por ahí pendientes. El que también concluye es el Iron Man de Christopher Cantwell. ¿Cuántos cómics dejé pendientes? Porque ya no llegué a este último número, me quedé por el segundo arco, si no estoy mal. Si este es el cuarto, seguramente me quedé a la mitad de esta serie. Tengo que retomarla. Me estaba gustando mucho todo lo de Cantwell con Tony. Me gustó toda la relación que estuvo armando con Patsy Walker. Entonces, pues mira, qué bueno que ya. Es una etapa corta, son solo 4 TPBs, pero pues lo bueno es que ya está concluida aquí en México. Me pasó lo mismo, yo también estaba muy contento con el Iron Man de Cantwell, pero también me quedé en algún momento y ya me costó trabajo volver a agarrar la serie y ya no lo hice. Pero espero que si le fue bien a esta serie, que ojalá le haya ido bien más bien, podamos tener la miniserie de Hellcat de Cantwell, que está muy buena. Y estaba más como tenebrosona, ¿no? Estaba más clara. Y tenía su onda de misterio y de crimen. Una cosa muy linda, la neta, es que sí vale la pena. Cantwell hace siempre un buen trabajo. Espero en algún momento poder terminar esta serie, porque sí recuerdo que también me quedé por ahí del segundo arco y me está gustando mucho. Sí, sí, sí. Y mira, en un año más o menos terminaron los 25 números, a los 4 tomos. O sea, van con buen ritmo. La siguiente etapa no me acuerdo si... Más creo que ya terminó la Invincible Iron Man, si no estoy mal. Me acuerdo que no me estaba molestando, pero tampoco le di continuidad. Me estaba gustando más la de Cantwell. Los tomos de los Hombres X, que según yo ya son como el 32 y 33, una cosa así, si no estoy mal. Que traen... Ya no traen los tomos de Wolverine, entonces ya se enfocan solamente en títulos de los Hombres X tal cual, que son el X-Men Red, el Immortal X-Men y el X-Men de Gary Dugan, que pues ya para estas alturas pues está bien, pero pues mira, yo ya me había bajado del tren con cuando estaban estos, que he escuchado muy buenos comentarios del Immortal X-Men y del, que ya no deben tardar para el Sin of Sinister, si no estoy mal, ya deben de ser por llegar a eso, si no es que ya lo publicaron. Y del X-Men Red de Al Ewing también escuché cosas muy buenas, pero pues la verdad es que no le di. Justo yo me quedé en Sins of Sinister. Cada vez que abro mi Marvel Unlimited, digo, le sigo, no, mejor de otra cosa. Y pero a mí, por ejemplo, Immortal X-Men no me gusta para nada. Me parece un exceso de mamonería el título, no me gusta. X-Men Avanza, o sea, no le puedo pedir más a Jerry Dugan. Pero X-Men Red está bien chido. Ahí sí, para que veas, Ali Wing se saca cosas bien interesantes. Y la neta, X-Men Red sí vale mucho, mucho la pena. Y luego es el que cancelan, ¿no? Creo que no terminó los 12 números. Justo. Ah, no. X-Men Red, volumen 8, número 8. Y acá viene el número 9 y 10 de X-Men Red. Ah, ok, ya, pues es el 32 y el otro es el 33, pero bueno, ahí va. Este es el cómic que más se benefició del bajón de precios, la verdad, porque sí era, bueno, yo creería que es insostenible, pero pues, evidentemente si lo han mantenido es porque sí ha tenido público, pero un tomo quincenal de 250 varos será complicado, entonces ya 180, no es que no esté complicado, pero por lo menos se hace un poquito más tolerable. El que sí está muy chido, todavía a estas alturas está muy chido, es el Thor de Donny Cates y Nick Lane, que lamentablemente pues no termina por el accidente que lamentablemente sufrió Cates, pero estos numeritos, que este es el dios de los martillos, y es cuando se revelan cosas relacionadas con Mjolnir, de por qué está actuando raro y todo eso. No, como tú tampoco me acuerdo específicamente de esto, de qué número, qué pasa en estos números, o al menos yo en esta serie, tú mencionabas en la de Moon Knight. Pero sí me acuerdo que me estaba gustando mucho. De hecho, si no estoy mal, este es previo al Banner of War, que es el crossover de Hulk y Thor, que tal alcanzó a escribir Donny Cates. Entonces, mira, y según los números de Sangre Mecánica, es el número 4 de 7. Entonces, pues qué chido, la verdad, que esté avanzando esta serie, porque sí está bastante chidita. Coincido, la verdad es que es una super serie. Donny Cates estaba haciendo cosas increíbles con Thor, estaba añadiendo a la mitología, estaba explorando cosas de la relación de Thor con todo su lore, con todos sus personajes secundarios, con su mitología, y la neta es que lo hace bien. Y justamente a partir de aquí es donde viene el Banner of War, es como una introducción a Banner of War. Entonces, hombre, este sí tiene toda mi recomendación, sin duda alguna. Si no tienen los anteriores tres, ténsenlos, o sea, no teman, no duden, lean el Thor Donny Cates, está precioso. Y además tiene arte de Nick Lane, y no me acuerdo cómo se llama el otro actor que de pronto entraba al quite, que hacen un trabajo fino, divino, hermoso, chulo, espectacular. Sí, la verdad es que sobre todo estos, por lo menos hasta el Banner of War, están muy, muy chingones. Correcto. Luego viene otro que sí me parece un despropósito, pero pues se saca, espero que logren vender. Es el Amazing Fantasy 1000, que lo van a sacar en un pasta dura, son 96 páginas, 320 varos, que además de incluir el Amazing Fantasy 1000, que es este especial con historias cortas que sacaron hace unos 4 años, más o menos, 5 años, va a incluir el Amazing Fantasy 15, que es la primera aparición del Hombre Araña. O sea, esto lo publicó Televisa hace como 3 años más o menos, yo creo. El puro numerito de Amazing Fantasy 1000, sin el 15, no sé, habrá costado 100 pesos, una cosa por el estilo, si no estoy mal. Entonces, de repente, si es de estas que te dices, ay, cabrón, o sea, es un número. Trae, por ejemplo, la historia de Neil Gaiman cuando visita a Steve Ditko, que está muy bonita, pero no es. Pues este número antológico con historias cortas, trae algunas buenas, otras no tan chidas. Y no sé si el formato sea el ideal para este lanzamiento. Y también siendo algo que se publicó no hace mucho, con una misma portada. Entonces, sí se me hace muy, muy curioso. Sobre todo porque muchos. Ah, no es cierto, ya lo empecé a confundir con el Marvel Comics. Ahora mismo. No, sí tiene historias bonitas, pero realmente no es un número súper indispensable. Sí, sí está como curiosa la elección. No sé, Francisco, tú sí. Sí lo leíste, sí me acuerdo que sí lo platicamos en los cómics de la semana. No me acuerdo, ¿eh? Ahorita justo que estás mencionando todo esto, creo que tal vez fue la época en la que yo no estaba en el programa. Pero no la recuerdo, la verdad, ¿eh? Entonces no podría. No para decir, pero pues esta semana cumplió años el Amazing Fantasy. Entonces, también eso. Pero sí, pero este va a salir en un mes. Ya sé, en un mes. Pero sí. Mira, o sea, como pretexto, esta semana cumplió años el Amazing Fantasy, esto es lo que puedo decir. Este número no recuerdo haber leído. Está bien. A lo mejor sí te gusta esa historia final de. Es el último número, la última historia del número de Neil Gaiman. Ahorita me quiero acordar de otras. Viene una de un escritor de televisión, pero no me acuerdo el nombre del escritor. Se ven dos de historias chidas, pero nuevamente el formato no creo que sea el ideal. hablando de formatos raros, el Mosca incluye Venom Origen Secreto, que es esta historia de Seth Wells con Ángel Medina, si no estoy mal. Pues mira, hay fans de Venom, entonces seguramente podría ser un must-have para ellos. Yo la verdad no lo leí. Yo hace buen rato que de los simbiontes leo poco, pero pues seguramente hay fans. Sí, no, ni sí. Yo tampoco. Sí, te voy a decir si tampoco lo leíste, ¿verdad? No. Sí. No. Lo entendería. En cambio, pues, el Iron Man Extremis, me imagino si lo leíste, que es Warren Ellis, Sadie Granov, Yo recuerdo que no me gustó tanto como creí que me. Porque yo cuando leí ya traía todo el hype. Y no me pareció tampoco tan espectacular, pero a lo mejor lo que venía previo de Iron Man no estaba tan chido, entonces ya casi cualquier cosa iba a ser un upgrade. No sé si estoy bien o estoy mal. No sé a ti qué te parece el Extremis. Tengo que decir que durante mucho tiempo creí que sí lo había leído. Ok. Y ahora no estoy seguro de haberlo leído, la neta. Según yo, salió más o menos en la etapa en la que estaba yo en otro programa, en otro proyecto hace muchos años. Y según yo lo leí por aquel entonces. Pero por más que trato de acordarme de algo que no sea solo el dibujo de Granov, no puedo acordarme de nada. Entonces tampoco me voy a apresurar a decirlo. Sé que ahorita a esas alturas sé que ya es un clásico moderno. Y el arte de Granov, que es espectacular siempre. Pero de fuera no puedo tampoco dar más opinión porque no me acuerdo. Es que creo que ese es el punto. O sea, porque para mí la historia, cuando la leí, no me pareció la gran cosa. Ahorita tampoco me acuerdo mucho, pero no es. Vamos, yo no me acuerdo ni de lo que desayuné. Pero sí creo que lo relevante son los diseños de. Y aparte, si no estoy mal, Granov se aventó algunos diseños también para la película, ¿no? Este salió como unos 2 años antes de la película de Fraggle. Entonces, como que se aprovechó todo. Se aprovechó parte de esta estética para llevarse al anchillo. Sí, justo. O sea, entiendo todo eso. Y de nuevo, mi bronca es que, por ejemplo, si tú ahorita me preguntas algo de Knights of Steel, de Dark Knights of Steel, no te voy a poder decir específicos. Pero sé que lo leí, ¿sabes? te juro que yo creía que lo leí y ahorita, por más que estoy tratando de creer, creo que no lo leí. Entonces, no tengo. Tendría que echarle un ojo y hace un ratote que no lo tengo. Entonces. No, pues sí, yo la verdad te diría que no te moleste mucho en buscarlo, pero esa es mi sentir. No sé, a lo mejor aquí hay alguien que sí le guste y va a decir, ay, pues sí está bien chido. Y que bueno, que nos digan qué es lo que les parece Extremis. Hablando de cosas que Jay Love hizo después de Ultimatum. Te decía hace rato, preguntaba a Juan Carlos, ¿no? ¿Qué es que ya después el Capitán América Blanco? Capitán América White. Curioso. No voy a decir que es de las cosas buenas, creo que de los 4 colores de Love is Sail en Marvel, este es el, al menos el que menos me gusta. Iba a decir menos logrado, pero a lo mejor no es lo justo, es el que menos me gusta a mí. Tal vez también porque salió como muchos años después, como que ya había pasado el momento y no se sintió tan como parte de los otros. Me acuerdo que me tardé mucho en leerlo, lo tengo por ahí en un hardcover gringo, y que no me encantó. Pero también, para mí fue donde menos o más. Sí, yo me acuerdo cuando salió, ya estábamos a los cómics de la semana. Y me acuerdo que me leí el primero. Y como los demás creo que fueron sufriendo retrasos y retrasos, ya no lo terminé de leer. Entonces tampoco puedo opinar nada del Capitán America White. En un momento me esperaba comprarme el Omnibus con los 4 colores de Marvel, pero ya nunca pude. De los colores, la verdad es que perdí Daredevil y el Hombre Araña. Son los chidos. Hulk no está mal. El Capitán América sí para mí fue el... O sea, no está mal tampoco, pero el menos chido para mí. A mí los primeros 3 me gustan mucho, la neta. Yo ya con Hulk ya tuve... Qué te broncas. De hecho, esos tres los compré en grapa, los tengo individual. No encuentro mi Daredevil Yellow 6. No sé por qué no está. O sea, sí es como, güey, me están faltando cómics muy específicos. Como ese, es como, bueno, tengo mi colección completa, ¿qué pedo? Me está faltando también el Batman 608 y 609. Es como, yo sí los tenía. De hecho, tenía las dos ediciones del 608. Cositas así que... Pero bueno, me enteré esta semana que estaba sacando cosas. Pero tengo completos todavía así individuales. Mi Astonishing X-Men y mis Ultimates 1 y 2. De aquella época. Ah, y el Blue todavía lo tengo también completo. Y el ómnibus de este mes de julio va a ser el segundo tomo de Uncanny X-Men, bueno, del X-Men de Chris Claremont. Son 912 páginas, 1400 varos, y incluye el Uncanny X-Men del 132 al 158, y los anuales 4 y 5, y el Avengers anual 10, también Phoenix, la historia no contada, y Bizarre Adventures número 27. de todo esto, creo que la mayor parte es inédita. O sea, creo que nada más se publicó hasta la saga de Fénix Oscura y el Días del Futuro Pasado. Y a partir de ahí, todo lo demás creo que no se había publicado acá en México, incluyendo el Avengers Annual 10, que es la primera aparición de Rogue. Entonces, pues se me hace muy, muy chido que por fin lleguen. O sea, que bueno que la gente que no ha querido leerlos en inglés, pues que ahora ya pueda leerlos. De estos, pues, yo creo que los leíste. Vale muchísimo la pena, la neta. Creo que hay, de nuevo, grandes etapas, tanto el anterior Omnibus como este valen muchísimo la pena. Entonces, qué bueno, ahí sí, de nuevo, no puedo darle más que recomendaciones. Lléguenle a sus X-Men. Fíjate que yo no he leído gran parte de esta etapa. Claremont, hace poco me estaba dando cuenta que me falta mucho, mucho de los X-Men de Claremont por leer, y es la razón por la que pues acepté la propuesta de hacer de la lucha de meternos un podcast de esta etapa. Ya salió por ahí el primer episodio, se llama Desde la Mansión X, donde vamos a estar leyendo de forma cronológica estos tomos, bueno, estos cómics, y ya tenemos grabados tres programitas. El siguiente saldrá en una semana, si no estoy mal. Ya estamos, leemos los primeros hasta el 101, que es con la primera aparición ya como de Jean Grey como Fénix. Entonces, me va a servir muchísimo estar leyéndolos, porque neta creo que sí es un... Bueno, no creo. Evidentemente es una etapa importantísima y pues icónica. Y básicamente el éxito de los Hombres X actualmente se debe a Chris Claremont. Entonces, yo sí tengo mucho, mucho, mucho pendiente de estos numeritos, y pues los voy a estar leyendo. Disculpen ustedes el comercialote, pero como va a estar en un feed independiente, el de La Covacha, entonces también para que no lo van a encontrar con el resto de los programas covachos, va a estar por otro lado, para que si les interesa, pues ahí lo busquen. Ya estamos en Spotify, iVoox y Apple, creo. Porque resulta que también hay que subirlos de manera independiente. RSS a otros. Y la verdad, yo no sé mucho de podcast. Entonces, ahí está la cosa. Y pues nada, creo que ya es el último anuncio de los de Panini. Vienen bastantes. Pues bastantes cosillas, algunas chidas, otras no tanto. Pero pues ya se ve un avance, sobre todo en algunas series que ya se ve más o menos por dónde van las ideas de lo que van a estar haciendo. Ya hay precios en algunos comiquitos. Entonces, pues ahí está la cosa. No sé si hay alguno que quiera resaltar o no. Pues nada, creo que como recomendación de esta tanda, podría resaltar el Legends of Dark Knight, tanto el Main Saints como el Criminals, creo que se llama. Vale mucho la pena. Y por supuesto el Omnibus de X-Men, que también vale toda la pena del mundo. Sí, sí, sí. Sí, a ver si están. Cosillas que vale la pena. Por acá dice Félix, Viz trajo Hitman. Sí, yo sé que Viz trajo Hitman. Ok, sí. De hecho, está por salir el Omnibus de Hitman en Estados Unidos. El año pasado en la preventa se consiguen $50. Una cosa así, está estúpidamente barato porque se equivocó Amazon. Pero ¿sí es el Omnibus o es el Absolute? No, es que cómo están llamando los que están sacando en pasta blanda, que son también grandototes, pero pasta blanda. Ah, sí, no, tú dices lo... como el de Carl Reiner. El de... Ajá. Compendium. Compendium, exactamente. Según yo es Compendium, no es Omnibus, ¿o sí? Según yo era Omnibus, pero la verdad es que el año pasado fue que revisé eso. Entonces, pero ahorita confirmo. Ay, no, es en el Amazon gringo. Bueno, Según yo, sí era el Omnibus, porque está muy, muy barato, pero sí es el compendio. No, porque el compendio estaría como $40 más o menos, ¿no? Y este sí era de 100, $120 el precio. A ver. Sí, sí, sí. Entonces está. Sí, sale el 30 de julio. El 30 de julio es Omnibus y está en $125. Chan, chan, chan, chan. Un momento. Estoy buscando y no me sale a pedidos de los últimos tres meses. No, pedido de 2023. Si es que no me salía el pedido, yo, ah, mamón, pero sí lo pedí el año pasado. El Omnibus volumen 1. Ahorita este momento, sí, sí, sí, $100. Pues ahí va, el mame este, ahorita está en 90 de 112, ok. De 125, o sea, el precio regular es de 125 y sale el 30 de julio. Ya. Pues yo sí lo estoy esperando. Ah, no, en $50 fue que estuvo el año pasado. Sí, según yo me estabas escuchando, te estaba contando los datos y creo que no me escuchabas. ¿Qué? Ah, sí, lo de, ¿qué? ¿Que sale el 31 de julio? Exacto, pero te lo había dicho hace ratito y creo que no me escuchaste, pero bueno. Es que estaba en el buscando y moviéndole, porque era en el Amazon gringo donde estaba, no en el mexicano. Y no, aquí no muchas veces no llegan a esas ofertas de lanzamiento. De Ennis también es Crossed, los primeros 10 números nada más, que es co-creador, pero ya de partir del que aquí en México fue el segundo tomo, ya eran David Lapham, si no estoy mal, fue el que le siguió. Que pague la barbacoa a Don Francisco en el Duranguense, pero el Duranguense no existe, son los papás. Eso lo hemos leído. De hecho, todavía lo he leído, ¿cómo no? Jake Land dice, llega tiempo para los anuncios después del chisme. Superior Iron Man Wolverine está bueno para llegar. Wolverine versus los clones. Armando dice, Cold War, todo lo guácala. Todo lo bueno que hicieron Lacing y Kelly se ve arruinado por ese evento. Ay, sí, la verdad es que yo no lo leí, entonces no te podría decir. ¿Tú sí lo leíste, no, Francisco? Sí, era lo que te decía, o sea, no está mal. A mí me gustó, pero sí es enrevesado, complicado, y tendrías que haber leído todo el run de Steve para medio entenderlo, pero no está mal tampoco. Está raro, pero no está mal. Superior dice que no le gusta Falcon como el Capitán América, que es mejor Bucky. Armando dice que no lean el Capitán América Sam Wilson, y es una historia muy buena del Capitán América. O sea, si no lee la parte de Sam Wilson, dice que está buena. Y luego, como fan del Capi, volvemos a sufrir con JM. JM quiere escribir a Doctor Strange y no me dejan. Straczynski metiéndole magia a todo. Ah, a mí sí me está gustando mucho el de Straczynski. También dice que Caldwell empezó de maravilla. Y sí, como a partir del segundo arco se cae y no deja de caer. Ay, ¿en serio? Yo no lo dejé de leer porque cayera. O sea, no fue como que... Simplemente fue porque soy decidioso y luego dejo de leer cosas. Dice, este tomo de Thor es el último que vale la pena del run de Cates. Y bueno, el segundo volumen se lo pueden ahorrar. El Banner of War todavía está bastante chido. Emi dice que según sus cálculos, Sins of Sinister debería empezar en agosto con el X-Men 34. Y Hal Wayne dice que si en junio de 2023 alguien dijera que Panini llegaría a más de 35 tomos de X-Men, lo hubiera tirado de loco. Estaba complicado, ¿no? Sí, sí. Fue un buen reto. También dice el Fantasy 1000, una necesidad tanto de número como de sacar a fuerzas en hardcover, miserables 80 páginas. Si era por el aniversario del Hombre Araña, hay material clásico que pida gritos el día en México. Armando dice, Panini, quería dar dos numeritos por 320 PG Coins. Yo, ¿me quieres ver la cara de estúpido? Superior Iron Man en la Amazing Fantasy 1000 está más o menos y conservo mis grapas. Está muy caro. También dice que Iron Man Extremis es la quinta vez que lo sacan. Lo sacó en Monster Edition Televisa, lo sacó Salvat hace unos 3 años. Y también dice que el Capitán América White salió tanto en grapa como pasta dura y también lo sacó Salvat. No lo he leído. Mientras que X-Men Dark Phoenix no cuesta $1,393, mal precio. No era el X-Men Dark Phoenix. Era el Omnibus de X-Men. Y también dice que la edición de Amazing Fantasy 1000 de Smash Televisa, dice Emi, salió en octubre de 2022 en 99 varos. O sea, hace menos de 2 años en 100 pesos. O sí. Y esos son todos los comentarios que tenemos ya para cerrar este especial de Ñoño Noticias. Bueno, no especial, este el programita de Ñoño Noticias. Don Francisco, últimas palabras, unos parroquiales, algo que quieras mencionar. No, pues nada, muchas gracias por la invitación, Valentín, y por supuesto muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues aquí nos estamos escuchando y muchísimas gracias por su atención y muy buenas madrugadas. Va a estar en la covacharla de la colita, mientras sea posible. Sí, no me imagino. Sí. Mientras sea chance. Ahí depende. Se están negociando cosas, pero estamos viendo a ver qué ocurre ahí dentro. Pero la teoría es que sí por ahí andaré en la colita. Y los jueves a las 10. En teoría. Alguien me dijo que por qué le había puesto jueves a las 10, ya se me olvidó. Pero bueno, muchas gracias, Francisco, por este chismecito sabrosón. Muchas gracias a todos los que están por acá echando el cotorreo, especialmente a Emi, porque pues básicamente estamos utilizando las plecas de Sangre Mecánica, que pues la verdad, bastante completas, y pues de entrada vienen todos los títulos que van a salir, entonces ya ahí estamos bastante del otro lado. Sigan Sangre Mecánica, porque la verdad es que está bastante completo el trabajo que hace Emi por allá. Y pues saludos, Jiglam, Superior Spider-Man, el Félix, Armando, Juan Carlos, que andaron por acá echando el chisme un muy buen rato. Y a toda la gente que nos va a escuchar después en diferido, que nos esté escuchando también a través de podcast, pues muchas gracias a todos ustedes. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos acá en un programita covacho. Cuídense.